Bueno, pues hoy hay dos noticias importantes. La primera es que Pablo Iglesias es gay, es negro y además de Venezuela, con lo cual no deberíais votarle. La segunda, creo que más importante, es que es el segundo año de Amañece, que no es poco. Y dos años son ni mucho ni poco, son dos años y el tiempo como siempre relativo. Pero en todo este tiempo lo único que podemos contar es lo que hemos visto. Durante este tiempo hemos visto a la prima de riesgo que subía, que bajaba, a los recortes que iban, que venían, que nos apuraban. Y estamos actualmente una ley que es lo más arcaica que nos podemos imaginar. Si antes se mataba a la gente por hablar, pues ahora se le induce a la ruina absoluta, no levantar cabeza a unas multas que son elevadísimas. En todo este tiempo, la verdad es que aparte de todas estas desgracias que hemos visto en la política, hemos visto cosas buenas, y es que cada vez hay más locos que detrás de esos ordenadores o de los móviles descargáis este lamentable y humilde programa, de lo cual estamos agradecidísimos. Esos dos años también no solo hemos ganado gente detrás de los micrófonos, sino gente en los micrófonos, porque empezamos aquí Edna, Manzanas, yo, con la colaboración de Chema, con la colaboración de Bea, y después se nos incorporó Javier, ahora está Jaime, Sabina, Calavera. En definitivas cuentas, que lo que hemos hecho en estos dos años es que un podcast de locos haya crecido y que cada vez nos sintamos más locos, pero menos solos. Aquí comienza Amañece, que no es poco. Y seguimos aquí después de escuchar nuestra bonita cabecera. Estamos en el Bar Astoria. ¿Por qué estamos en el Bar Astoria? Porque el Bar Astoria es nuestra segunda casa. Aquí es donde venimos continuamente cuando no estamos grabando podcast, menos hoy, que también venimos a grabar podcast y a tomarnos el café. Y tenemos con nosotros un montón de amigos, la gente que colabora en el programa. Muchos dijeron, no vamos a poder ir. Pues ahora estamos todos, absolutamente todos, y algún amigo que también ha venido a vernos aquí y a compartir con nosotros este segundo año de Amañece. Pero paso a presentar y voy a presentar hoy, como estáis hoy, no sé si empezar por la izquierda, por la derecha. Bueno, empiezo por Sabina. Sabina, buenos días. Buenos días, Paco, y buenos días, amañeceros. Ah, y lo primero que se me olvidaba, tenemos a Javi ahí, que se está encargando absolutamente de todo, el streaming, de los micros, y además hará una sección. Buenos días, Javi. Buenos días, nos vemos en el bar. A la izquierda, Juchu, que está en su casa hoy. Buenos días, Juchu. Hola, buenos días. Sí, estoy en mi primera casa. A veces voy a dormir a la otra. Y allá tenemos también sentado a lo de Juchu al señor, señora, don Juan, o depende cómo queramos llamarle. Buenos días, don Juan. Hoy ha venido la señora. Buenos días. Buenos días. Tenemos también a Calavera. ¿Cómo no? Buenos días, Calavera. Buenos días. ¿Qué tal? Y nos queda el inefable, el maravilloso, el único, el intratable, el que hoy ha trabajado un poco, pero es un vago indomable, el señor Diego Manzanares. Buenos días, Diego. ¿Qué tal? Buenos días, amigos, y feliz Navidad. Bueno, cuéntanos un poco, porque tenemos amigos por aquí que nos han venido a ver, ¿no? Cuéntanos quién ha venido. ¿Quién ha venido? ¿Otra vez lo presento a todos? ¿O? No, los amigos, en la sombra Cristina. No, aquí, sí, bueno, cada vez hay más gente. Tenemos a Cristina, a Sol, que ha venido a vernos, a un amigo por ahí que no sabemos cómo se llama, Xcar, que aparece ahora. También tenemos a Pun y toda la gente de la historia que nos está mirando con cara de preguntarse qué coño hacen esos tíos ahí. Y nos dejamos, por supuesto, al grupo Matadero con Andrés y Jaime. Sí, ¿por qué no los he nombrado Andrés y Jaime? Porque traidores de ellos dijeron que no iban a venir, nos mandaron un audio que vamos a poner y ahora se hacen los suecos yéndose a la barra. Pero venir han venido. Tenemos también a Andrés y a Jaime, que no nos van a saludar porque están en la barra. Bueno, y vamos a ver qué vamos a tener hoy. Diego, va. Venga, vamos a hablar de qué vamos a tener en el podcast, este Amañece especial Astoria. Bueno, pues como siempre, Paco, no sé si luego hoy vas a hacer alegato o no, porque... Sí, sí. También. Sí. Venga, el alegato de Paco. Javi, con las interacciones, y luego además creo que nos va a traer un concurso muy especial. Especial segundo aniversario. Especial segundo aniversario, alias el gran test de Amañece. Alias el gran test de Amañece. Ojo. El gran test de Amañece. Lo que puede salir de ahí. Qué horror. Yo tendré una sección especial, somardismo ilustrado, dos años de Amañece. O sea, bueno. Los mejores audios de estos dos años, los mejores o los que para mí son los mejores, como dice Calavera. Luego, si a vosotros os parece que no eran los mejores, que os den por culo. Daniel Roca también nos va a mandar un audio con su saga de CRAE. Bueno, las colaboraciones, como siempre, de Bea y de Chemi. Dani, que nos contará el cine. No sé qué, de qué nos va a hablar hoy. Bueno, una recomendación tenías, ¿no? Vamos a dar, sobre todo, iba a decir que el programa de hoy es un poco atípico, porque lo que vamos a dar fundamentalmente es recomendaciones. Recomendaciones, voy a decir lo mejor de 2014, lo que a mí me ha parecido lo mejor. Lo que a ti... Y lo peor. A tu buen entendimiento te ha parecido lo mejor. Yo lo he visto ya en tu Facebook, así que ya. Sí, pues básicamente eso es. Juchu nos traerá algo negro criminal, no lo sé. Recomendaciones. Sí. Un libro en el cual me he escapado de la Nochebuena, me he escondido en él, me lo he leído en un día, os lo recomendaré, y 300 recomendaciones más. Y Sabina, creo que recomendaciones también, ¿no? Nos recomendarás lo que mejor que... Bueno, pues esto es un poco lo que traemos aquí en la historia. Y a la señora, que viene o no viene, no se sabe nunca muy bien, ¿de qué va a hablar la señora? La señora tiene un trabajo, ya sabes que, perseguido por la ley. Sí. Y por tanto las agendas... ilegales le marcan en la jornada. Entonces, la señora está hoy aquí para debatir un poquito sobre Navidad con Paco, ¿no? Yo también voy a hablar un poco sobre Navidad. Por eso. Sí. Y una cosa que le ha pasado a la señora, que ahora hablo por boca de ella, y luego una pequeña recomendación de un libro también. Muy bien, muy bien. Trabajos pecaminosos, cuanto menos los de la señora. Bueno, pues eso, Paco, eso es lo que hay. Bueno, pues entonces vamos a empezar ya directamente con las interacciones, entre las que vamos a incluir unos saluditos que nos han mandado unos cuantos compañeros para felicitarnos el programa, y también Juchu dará paso al resultado de su concurso negro de la otra semana. Es verdad, es verdad. Pero vamos allá, ¿qué tenemos, Javi? Interacciones. Vale, os cuento lo que nos han ido comunicando a través de Twitter nuestros fieles oyentes. Por un lado, tenemos a Trapsella, ¿verdad? Que lo conocéis todos. Dice, en 2015 espero ir pronto a Amañece que no es poco. Ponedme fecha y os llevo LHDHP. Esto lo sabrá mencionar, es que... Ese es su libro. Su libro que se llama La huella del hombre pisada. La huella del hombre pisada. Sí, bueno, todavía no podemos confirmar la fecha, pero... LDHP, yo he entendido los de hijos puta. Yo también, sí. ¿Puede ser entonces Rubén Negro, de quien estemos hablando? Rubén Negro, efectivamente, no podemos confirmar todavía fecha, pero estará aquí en enero en Zaragoza presentando su nuevo libro, que como he dicho se llama La huella del hombre pisada, y lo presentará en Amañece, que no es poco, no en primicia mundial, porque ya lo va a presentar el día 3 en Ávila, pero sí en primicia en Zaragoza. Vamos a tirarnos a la piscina, y además vamos a intentar que sea en otro Amañece en directo. Eso es, ya... El siguiente también. Ahora que ya tenemos experiencia. Estamos jugando muchísimo. Haremos otro directo más. Venga, seguramente finales de enero. Nuevos seguramente. Años. Como veis, tenemos todo, vamos, clarísimo y organizadísimo. Como siempre, todo así organizado. Así para enero es posible que haya un directo que a lo mejor viene el negro o no. Venga, seguimos. Tenemos también a Coronel Mombau. Dice, buen día, probando con curiosidad, Amañece que no es poco. A ver qué tal. Cuéntanos qué tal, Coronel. Tenemos también a Antonio Poveda. Dice... un anuncio muy importante. Dice, las décimas jornadas de podcasting serán en Zaragoza. No jodas. Me cago en la mano. Las décimas podcasting jornadas... Y si no nos sabéis a nadie. Zaragoza, ¿sí? Ya van 10. Serán más o menos para este año. Es muy posible que sean. Y igual las hacemos también. Igual, ¿o no? Para octubre o así. Lo que no sé si habrá onceavas después de las décimas nuestras. Es eso. Bueno, queremos decir que sí. Que sí. Que aquí ya estamos una gran parte de integrantes de la asociación. Que estamos... entre encantados y acojonados por organizar las décimas jornadas de podcasting en Zaragoza, que serán el 23, 24 y 25 de octubre en el CDM Las Armas, a las cuales os esperamos a todos y que estamos trabajando mucho para que vengáis esos días y lo paséis estupendamente. Bueno, no estamos trabajando mucho, pensamos hacerlo, aún no hemos empezado. Ese estado que acabas de describir es tremendo, ¿no? Entre encantado y acojonado. ¿Te encanta? ¿Te ha encantado? No. En general, ¿en qué circunstancias de la vida podrías llegar a decir estoy entre encantado y acojonado? Y acojonado. Bueno, proseguimos. O seguimos. Vale, tenemos también a Otto Smilinski. Dice, sinceramente decepcionado. Amañece dura muy poco, pero muy poco. Parece tiene un razón. Daily. Dice, parece un daily. Tiene razón. No nos provoques. 4 horas no son nada. María Santoja pregunta en Twitter. Domingo de limpiar en casa y descubrir nuevos podcasts. ¿Alguna recomendación sobre temas de Ecología y Vida Sostenible. Y entonces llega EOBE y le dice, yo te recomiendo Amañece, que no es poco. Es, como todos sabéis, un programa que tiene que ver con ecología y vida sostenible. Pero nada, porque nosotros, si algo somos, es insostenibles. O sea, hombre, es un programa un poco verde a veces. Sí, por eso, insostenible y poco ecológico. Poco maduro, ¿no? Pero se lo ha recomendado porque mientras escucha Amañece puede limpiar el piso tres veces. Bueno, sí. Afortunadamente María nos decía, le respondía a Evo que ya los tenía en su podcatcher y que somos fantásticos. Bien, bien, María, bien, bien. Ya estaba bajo aviso. Ignacio de Podtaxi. Hombre, sí, Ignacio, buenos pipa días, recta Ignacio. De Sherlock Holmes, que ha de ser la pipa verdadera, original, primigenia. Aquí sigo escuchando al más puro estilo Sherlock y nos adjunta una foto de su pipa. Pues buenos días y que tengas una buena jornada. Pero, y te pones a llevar el taxi ahora por la mañana. ¿Qué tío más elegante, Podtaxi? El mejor, el mejor. Te veo mala vida. Nos propone una canción para nuestro programa, concretamente Vetusta Morla. Seguramente para que Jaime la ponga. Esa es influencia de Jaime, seguro. Y ya solo quería acabar con el hashtag que propusimos en la última edición, que se llamaba Pelis que acaban bien. Y era para que vosotros compartierais las películas que con mejores finales o películas que más os gustaron por su final. Voy a decir unas pocas así a bote pronto. Por ejemplo, Bonichón nos dice On the Waterfront y Sunset Boulevard. María Santoja nos dice Seven, Old Boy y El Club de la Ducha. Peliculones todos. Daniel Roca dice, pues con la que ha sugerido Manzaneno, mi película que va bien es Pokémon 3, no te jode. La tuya tuvo... ¿Cuál fue? Street Fighter. Street Fighter, pues eso ya. Es reducción al absurdo, a partir de allá cualquier cosa. Jaime Ángel dice, Regreso al futuro. Y adjunta la siguiente frase, a donde vamos no necesitamos carreteras. Te veo mala vida, nos dice Taxi Driver, con ese final sangriento. Sí, señor, sí, señor. Y Andrés G. Mendoza, para acabar, El Sexto Sentido. El Sexto, también, también. Muy bien, eso es todo. Bueno, y pues entonces, hemos acabado las interacciones. Antes de dar paso a los resultados de tu concurso, quería es que yo... en uno de los correos, nuestro amigo Ed Wood había puesto un final, y lo voy a leer, que dice, el final suyo es el de Cadena Perpetua, lo de Ciguatanejo. Vale, me separo. Bueno, yo antes de dar paso al concurso de Jucho quería agradecer, porque no sé si recordáis, y si no os lo voy a recordar ahora, que hemos puesto una pestañita de donación porque queremos comprar un equipo en condiciones. Y aunque nosotros vamos a poner el dinero, nos vendría bien una pequeña ayuda para no tener que vaciarnos los bolsillos como estamos haciendo continuamente con el podcast. En esa pestañita ha habido gente que ya ha colaborado y desde aquí queremos agradecerle su colaboración. Tendremos algún detalle seguro con vosotros, pero de momento os vamos a agradecer a Sumeco y a Daniel Roca, a Juchu y a Javier Martínez, que nos han ayudado con sus colaboraciones. Sobre todo a Javier Martínez, que ha metido un euro. Ahí estamos. Encantados de la vida con eso. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Ya sabéis que tenéis la pestaña, que no estéis obligados, que Amañece es gratuito, pero como colegas, pues os pedimos... Dame un lauro, que va a comprar una mesa, por favor, dame un lauro. Bueno, vamos con... ¿sí? Si cada uno pone un euro, pues... Somos 1,000 euros. Podemos llegar a la mesa. Podemos. Exacto, con un euro cada uno, llegamos, podemos, ganemos y lleguemos. Era para ejemplificar que cualquier donación es buena, incluso las de un euro. Bueno, vamos al resultado del concurso. Venga, justo. No, espera, bueno, espera. ¿Sí? Hay dos audios que nos han mandado Luis. Ay, es verdad. Bueno, pues felicitándonos por el programa y dándonos ánimos, y bueno, yo creo que lo mejor es que los escuchemos, ¿no? Venga, vamos allá. Libros, discos, pelis, eso importa. Puede que sea cínico, pero es la puta verdad. Un momento. Quieto, parado. Que esto no es para empezar luces en el horizonte, que no, Luis, que esto es un mensaje... Para los amigos de Amañece, que cumplen 2 añitos, pero qué mayores estáis, madre mía, cómo habéis crecido, qué bien habéis comido este año. Sobre todo algunos almuerzan muy bien en vez de ir a misa. Eso es lo que ocurre. Bueno, chicos, que la verdad, ya sabéis que para mí sois un podcast hermano. Os considero a todos algo más que compañeros de esta afición tan loca de micros y cascos y demás mierdas de estas, ¿no? ¿Cómo os podría decir que os aprecio? Pues no sé, pues mandando este mensaje de audio, porque ya sabéis que os aprecio de verdad, que es así, que a todos. ¿Eh? ¡Esto no es cosa de risa! ¿Pero qué cosa de risa ni qué niño muerto? Oye, Oye, Pac, por favor, búscame de dónde viene esa puñetera expresión de niño muerto que da un mal rollo del carajo, ¿no te parece a ti? Yo creo que sí, porque la gente dice, ¡ah, ni qué niño muerto! Perdona, un niño muerto es una cosa muy seria, madre mía, que se te pone toda la piel de gallina. ¡Oh, qué horror! Bueno, chicos, que la verdad... todo el equipo de Amañece, ya sabéis que os queremos mucho, los luceros, y os apreciamos un montón, a Pac, a Diego un poco menos, porque siempre está ahí tocando las narices, que no, a Jaimicho, también le quiero, sí, también le aprecio, a Andrés, a Javier, a Calavera, a Sabina, ay, mi Sabina, qué mágica es, a Uchu, bueno, Uchu tiene sus momentos, pero bueno, sí, también, a todos los que estáis ahí, a Juana, a todos, porque, pues porque somos hermanos, porque os queremos, y qué... Os felicito este segundo aniversario, espero que sean muchos más, ¿eh? Y que te haya suerte con esas J-Pod, con la mesa, con todo. Un abrazo muy grande de parte de Luis, desde Luces en el Horizonte. Escuchad, Amañece que no es poco, que te vas a poner muy rucho. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, y tienes razón, es una expresión horrible, ni qué niño muerto, pero ¿cómo se puede decir eso como si nada? Mira, yo he buscado un sustituto para eso. Cuando se diga ni qué niño muerto, se dice, ya estamos con que la abuela fuma. Y es igual de útil y mucho mejor. Cuando digan el niño muerto, dice, no, ya estamos con que la abuela fuma. Y punto. Y los niños muertos para otra época, por favor. ¿Vamos a otra cosa? ¿Tenemos decir otro que, audio? Por supuesto, era Luis de Luces, sí. En el instante iba a decir desde Matadero, no sé por qué. Sí, efectivamente. Ah, espera, que quiero presentar a este que viene ahora. Pues venga, preséntalo tú. Mira, lo primero me vas a perdonar, porque cuando he presentado a los miembros de Amañece que estaban aquí, no te nombro a ti, y tú siempre estás aquí. Nunca estás aquí, pero siempre estás aquí, de cuerpo presente, porque es el amañecero que nunca está y siempre figura. Ese es Truji o Trujiplático, que hoy va a estar con nosotros con este pequeño saludito que nos ha mandado. Saludos, compañeros amañeceros. Soy Truji o Trujiplático, el amañecero ausente. El único miembro del equipo, entre comillas, que aparte de no asistir a ninguna grabación, es, bueno, mejor dicho, no es podcaster. Bueno, solo quería felicitaros por estos 2 años, que nos hagáis disfrutar muchísimos años más. Y bueno, un fuerte abrazo y nos vemos pronto por esas tierras con unas cervecitas. Hasta luego. Bueno, ya que estamos, ahora vamos con los resultados del concurso de Juchu, el concurso negro. Pues bueno, ahí hemos recibido 4 correos, 3 aciertos. Entonces, bueno, entre los 3 los sortearemos aquí con nuestra ayuda a nuestro querido público. Voy a empezar por el que no ha acertado, y ha sido nuestro amigo Edbut, que nos ha mandado un correo y ha dicho, la respuesta a Juchu es adiós pequeña, adiós. Bien, correcto, esa era la película, pero yo preguntaba por el libro en el que estaba inspirado el autor. Con lo cual, Edbut, un abrazo y a tope con tus errores. Ahora seguimos con el amigo Juan Antonio Doblas, que ha escrito un correo muy majo y un poco largo, y lo voy a leer. Dice, buenas a todos. Antes de nada, quería felicitaros por tener el programa de entretenimiento que me entretiene, enseña, divierte y me hace olvidar durante 4 horas y media que pasan volando. Ole, muchas gracias. Huevos. De todo lo malo que hay por ahí hoy en día. Además, durante una época de mi vida viví en Zaragoza. Qué buen gusto tuviste. Y qué frío hace. Y vuestro acentico, ¿quién tiene eso aquí? Nadie. Y vuestro acentico me trae grandes recuerdos de una tierra que quiero y a la cual me toca regresar de vez en cuando. Pues cuando regrese, ya sabes, avisa. Para octubre tienes que regresar, que son las J-Pod. Ay. Bueno, el libro en el que está basado el audio que ha sonado es El gran Desapareció una noche, de Denis Lehane y su pareja de detectives privados de Boston, Patrick y Ángela. Correctísimo, con lo cual eres uno de los aspirantes al premio. Nada, que ya sé que será pediros mucho si en lugar de mensual vuestro podcast se volviese quincenal, pero os aseguro que eso es el programa que espero con más ganas. Un abrazo a todos y muchas gracias a ti. Y lo de que sea quincenal, como comprenderás, juntar toda esta cuadrilla cada 15 días ya quisiéramos nosotros, pero bueno, de momento... Ya le contesté. A todo se llegará. Le contesté que nuestra intención podría ser cada 15 días, pero que nos es muy difícil juntarnos a todos y que además, cuando lo hacemos cada 15 días, tenemos el problema de que se bajan menos uno que otro. O sea, hay que aprovecharlos bien. Como dura 4 horas, lo mejor es tener 1 mes y medio a la gente sin nada para que se lo vaya escuchando. No tengo otra opción. Que con 1 mes tenemos bastante. Bueno, pues Juan, a ti te pongo un numerito para el posterior sorteo. Ahora tenemos un correo de Sara G. Sandín y nos dice, buenas, El fragmento que habéis puesto es el principio de la película Dios Pequeña Dios, basada en la novela Desapareció una noche de Denis Lehane. Muchas gracias y enhorabuena por el podcast que descubrí no hace mucho y me lo paso genial escuchándolo. Pues muchas gracias a ti, Sara. Tienes otro numerito y suerte para luego. Y el tercero y último, bueno, cuarto y último, es de Canovi. Bueno, ha puesto. La película es Adiós Pequeña Adiós, la novela en que está basada es Desapareció una noche de Denis Lehane. He tenido suerte porque vi la película hace poco. Por último, me encanta vuestro podcast y cuanto más duren, mejor. Un saludo. Gente tiene ganas de que esto dure más. Si al final voy a tener yo razón, de que los podcasts largos son los que molan. Claro. Claro. Pues bueno. Eso dice, si breve dos veces breve. Sin más. Si largo, dos veces largo. Sin más, ¿sí? Paco, voy a hacer el sorteo ya. Como les he puesto un numerito a cada uno, pues alguna voz inocente como Cristina, que no ha visto nada, que está ahí, dime un número del 1 al 3. Pues el 2 corresponde a Sara G. Sandín, que has ganado un magnífico calendario negro criminal. Entonces, mándanos un correo diciéndonos dónde enviártelo y lo recibirás en tu casita. Enhorabuena. Enhorabuena, Sara. Que lo disfrutes y muchísimas gracias a todos por escribir y por participar en el concurso del señor negro. Eso es. Y mándanos 20 euritos al PayPal. Así, sin pensar. Pim, pam. Muy caro este calendario. Bueno, y dicho esto, nos metemos en harinas, ¿no? Vamos al concurso que yo estoy ya nervioso. ¿Con el concurso no? ¿No íbamos a ir? Ah, sí, sí, concurso. Sí. No te creas. Bueno, chicos, pues comienza la trepidante sección No te creas, con su, por supuesto, su concurso, que no podía faltar a la fecha. Pero como era una efeméride especial, ya os he repartido a todos boli y papel. Y por eso, a todos los que oigáis este podcast, tanto en streaming como en diferido, si queréis participar, no tenéis más que coger un boli y un papel en blanco. Porque esto lo he titulado el gran test de amañece. Ojo. O sea, nos volvemos a la época en la que éramos estudiantes, los nervios del examen, y esta vez no era un examen oral, sino que esta vez era un examen escrito. Oh. Venga. Lo primero que tenéis que hacer es escribir los números del 1 al 15, uno debajo de otro, ¿vale? En una fila, porque serán 15 preguntas, ¿ok? 15 preguntas, pero tío, vamos a estar 3 horas contestando esta mierda. No, porque más que 15 preguntas son 15, llamémosles 15 materias, ¿vale? Ah, vale. Este es sí, el gran, vamos, ya lo has arreglado, sí. Este gran test es el test de las pseudociencias. Vosotros, vuestra misión es detectar cuáles son pseudociencias y cuáles no. ¿Qué definimos como pseudociencia? Pues algo que es una materia que puede darse las de científica, pero que no está demostrada científicamente que funcione. Vamos, es una alucinada con tintes científicos. Efectivamente. Por ejemplo, voy a poner la primera que viene de ejemplo. Si yo os digo astronomía, vosotros diréis no. Tendréis que poner el papel no, porque astronomía es una ciencia. No, no es una pseudociencia. Si yo os digo astrología, entonces tenéis que poner sí. Porque, ciencia, ¿no? Ciencia, no. Si quieres perder el concurso... ¿Los horóscopos no son verdad? ¿Los horóscopos no son verdad? Por favor. A mí ya me estás tocando un poquito... Como no está demostrado que los planetas tengan influencia sobre nuestras vidas, sobre nuestros destinos... Pero ya se demostrará que lo que dice la pseudociencia no se ha demostrado todavía. Salvo que nos caiga un planeta encima. Entonces sí que tendría influencia sobre nuestras vidas. Es cierto que pseudociencia puede ser algo que dice ahora mismo funcionar, pero que en realidad no está demostrado todavía. Tampoco. Simplemente es que a día de hoy no está demostrado científicamente. ¿Y si, por ejemplo, sale sociología? No va a salir sociología. Vale. Sociología no es ciencia. Entonces, no hay debate, hay test. Yo voy a decir los 15 de cholón, ¿vale? Y vosotros vais anotando sí o no. Recordad, sí, pseudociencia, no, es algo científico. Venga. Con el número 1, biorresonancia. Número 1, biorresonancia. ¿Ya habéis escrito vuestra respuesta? No. ¿Sí o qué? ¿Sí? Sí, es que sí es pseudociencia. Casi todas que llevan bio son chungas. Número 2, grafología. Número 2, grafología. Número 3, osteopatía. Número 3, osteopatía. Número 4, esto se complica, kinesioterapia. Número 4, kinesioterapia. En el 5, reflexología. Número 5, reflexología. Número 6, radiestesia. ¿Ok? Número 6, radiestesia. En el número 7, edafología. ¿Cómo? Edafología. Edafología, eso suena chunguísimo. Vamos. Número 8, ojo que va, moxibustión. Número 8, moxibustión. Eso tiene que ser una ciencia por cojones. Número 9, astrogeología. Número 9, astrogeología. Número 10, gemología. 10, gemología. 11. Yo voy a voleo ya. Ya voleo. Número 11, frenología. Número 11, la frenología. ¿Del frenillo o de qué? Número 12, quiromancia. Número 12, quiromancia. Número 13, quiropráctica. Número 13, quiropráctica. Uy, ahí. Polémica, ¿eh? Ahí estamos bordeando, ¿eh? En el 14, parapsicología. Esta es fácil, esta es fácil. Número 14, parapsicología. Como te diga Iker. Pues y número 15, psicoanálisis. Entonces, tenemos 15. Un gran debate. Eso, ahí puedo poner que sí, que no, pero para mí es una inteligencia. Puedes extenderte, porque esa es la 15, es el pleno al 15, ¿vale? Entonces puedes aceptar 14 más 1, como en la quiniela, ¿okay? A voleo. Bueno, ya habéis dado vuestras respuestas. Ahora sí, voy a daros las soluciones. ¿Corriges tú en casa o lo corregimos aquí? Vamos a hacer una cosa. Da la pregunta otra vez y cada uno que diga la respuesta que ha dicho. Quiero hablar que levante la mano cuando diga. Venga. Bioresonancia. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? Suena, todo que lleve bio ya es. Yo todo que lleve bio le he puesto. Pseudociencia. No. Yo he puesto no. Pero no es que sí es ciencia, ¿no? Sí. Exacto. Ya está, ya te ha liado, manzana. No es que es ciencia. Vale, pues es ciencia. No es ciencia. No, es que es ciencia. Vale. Pues yo he puesto. Y es ciencia. Pues yo he pues lo he explicado igual tres veces. Sí, lo he explicado, no, pues entonces es pseudociencia. Vale. La bioresonancia, sí, efectivamente, es pseudociencia. Es pseudociencia. Dice que cada enfermedad está asociada a un supuesto desequilibrio biofísico-energético y que hay que restablecer el equilibrio. Esto, igual, algunos que hayáis visto la cienciología o películas como The Master, podéis ver que tiene unos cacharricos que se supone que están bien cómo resuenan, ¿vale? Unos aparatos inventados en los 70, que se llaman bioresonadores. Pero, efectivamente, es una pseudociencia. Número 2. Grafología. Número 2, grafología. Pseudociencia. Pseudociencia. La grafología. Yo he puesto sí. Sí, es pseudociencia. Se supone que es la forma de deducir la personalidad de una persona a partir de la forma de escribir, ¿vale? Es, por supuesto, una pseudociencia, no está demostrado. No confundir con el peritaje caligráfico, ¿vale? Que eso es otra cosa. Cuando vosotros veis que han recurrido a un perito caligráfico, es que han... comparado. Claro, simplemente quieren saber si alguien ha escrito este documento, alguien ha firmado este documento, y eso sí que es una ciencia. Pero no se puede deducir la personalidad a partir de una... Así que los que hayáis dicho así, marcaos como un bueno, acierto. Bueno, yo es que lo he puesto al revés, entonces... Acierto. Eso, y marcando los aciertos que vais teniendo. Vale, yo tengo dos aciertos ya. ¿Eh? Yo. Sí, sí, que lo has cambiado. Venga. Número 3, osteopatía. ¿Qué decís? Ciencia. Yo he puesto ciencia. Yo he puesto ciencia. Pues es pseudociencia. A pesar de que la osteopatía pues puede tener algunos masajes, algunas prácticas que pueden aliviar, pueden curar, se basa en que todos los sistemas del cuerpo trabajan conjuntamente y que los trastornos de un sistema pueden afectar a otros. Pero esto no está demostrado. El número 4, kinesioterapia. Pseudo. Yo he puesto ciencia. Estará para pillar, porque sí que es una ciencia. ¡Dios! Es la ciencia del tratamiento de enfermedades y lesiones mediante el movimiento. Por ejemplo, a Manzanares, que tiene la pata chula, le dicen, pues muévela un poquito. Es una rama de la fisioterapia que, desde luego, es una ciencia. Número 5, reflexología. Pseudociencia. Yo pseudociencia. Sí, efectivamente. Bien. Esto, la más conocida, aunque hay muchas más, es la reflexología podal. Y dice que estimulando puntos de cierta parte del cuerpo, como los pies, manos, nariz, podemos afectar a otros órganos. La más conocida es la podal, porque dice, pues pulsando en esta parte, en esta parte del pie, la plantita del pie, afecta al estómago, tal. ¿Vale? Esta es una pseudociencia. Mentira. Número 6, radiestesia. Yo pues pseudo. Ciencia. Yo ciencia. Todo pseudociencia. Yo ciencia. No, no, yo ciencia. Ah, bien, pues es pseudociencia. Uy, bien, por este nombre no la conoceréis, Diego. Pero dime. Diego. Ah, Diego. Se pican aquí. A ver, si os hablo de zahoríes, entonces sí, ya sí que. Y el péndulo y los pendulitos, agua. Eso es. Los radiestésicos dicen que pueden detectar. Es verdad, tío. Pueden detectar campos eléctricos o magnéticos y manipularlos con varillas o péndulos. Vale, vale. Uri Geller le ha cagado a eso. Paparruchas. De campos donde hay petróleo. Número 7, edafología. Eso es ciencia. Yo ciencia. ¿Qué era esta? Pues es bastante científico porque es la rama de la ciencia que estudia la composición natural del suelo en su relación con plantas y el entorno que le rodea. Número 8. Esta no había oído en mi vida. Moxibustión. Ciencia. Yo he puesto ciencia. Yo he puesto ciencia porque era raro. Ciencia una porque palabra, como no me fallo suena generalizado porque esto es una rama de la acupuntura. ¡Dios! Que en vez de pincharte alfileres, lo que hace es ponerte una especie de cigarrillos puros, que en realidad se hacen con una planta salvia, ¿vale? Ah. Y te echan el humo o te queman en ciertas partes. De, eso es, con unos vasos. Eso la es. Gente para robarnos hay que inventar tú. Claro, teníamos joder que haber pensado una palabra tan rara, tiene que ser pseudociencia. O sea, sí. Número 9, astrogeología. Yo he ciencia. Puesto ciencia. Yo ciencia he puesto. Muy bien acertado, porque es la ciencia que se encarga de estudiar la geología de cuerpos, de los cuerpos celestes, planetas, estrellas, asteroides. Número 10, gemología. Yo he puesto que sí. Ciencia. Yo pseudociencia he puesto. Claro, hay algunas pseudociencias que se tratan de curar mediante gemas, pero esta no, es el estudio simplemente de las gemas bien y sus propiedades, es que es ciencia. Científico. Así que, un saludo a todas las gemas que conozco, que tengo alguna muy maja. Esta es ciencia, claro. Sí. Número 11, frenología. Ciencia. Ciencia he puesto. No, no, no, es una pseudociencia. Puede parecer que tiene que ver con el frenillo o con algo así, pero no. ¿Todos recordáis el personaje del señor Candy de Django Desencadenado? Hablaba de la frenología. Ay, con un sí cráneo empieza pero a decir, es verdad, estoy estudiando frenología, es cierto, y a partir del cráneo puedo deducir es, cómo ha sido una persona, sí, es cierto, sus cualidades, es verdad, pero no hay nada de científico. Pues se creyó hasta principios del siglo, finales del anterior, correcto, para los delincuentes y tal, que según qué rasgos físicos delimitaban es si eras una es persona. Verdad, eso no es ciencia, es pseudociencia. Bueno. Cierto, no lo he sabido. De... Pues era pseudociencia. Vaya cagada. Sí, Django enseña, Django entretiene. Número 12, quiromancia. No. Pseudociencia. Pseudociencia. Pseudociencia. Pseudo. Quiromancia, más conocido como lectura de manos. Oh, dice, enséñame la mano. Pseudociencia. Es una pseudociencia. No se puede adivinar ni el carácter debate, ni el futuro a partir de las palmas. Que no hay ningún debate, no hay punto. O sea, debate no existe. Ya lo sé. Si puedes ser tontito, pues creer, pero el debate no existe. Número 13, quiropráctica. Pseudo. Yo he puesto pseudociencia. Pues sí que es pseudociencia. Bien. A pesar de que los masajes, al igual que la osteopatía, pueden ser muy relajantes, lo que dice la quiropráctica es que muchos de los males que recibimos o enfermedades es porque no tenemos bien la columna vertebral. Y dando estabilidad, porque se supone que hay interferencias en la emisión de la información de la columna vertebral. Y esas interferencias pues no están demostradas científicamente. Número 14, para psicología. Esta era para que por lo menos sacarais... Pseudo. Si habéis visto Iker Jiménez cualquier día, vale, pues ya... Para psicología. Bueno, esta ya sabemos todos. Aunque ahí habría un debate también, ¿eh? Vale. Y no, el número 15, psicoanálisis. Esta la dejo para debate. No, yo he puesto ciencia, que no es ciencia. Pero no es ciencia a día de hoy. A pesar de que voy a decir algo muy importante. Lo que crearon Sigmund Freud y Carl Jung fue muy importante porque sentó la base de lo pero que es una la puta alucinada moderna. Se basaba en cosas como las pulsiones, creo recordar, se basaba en hipnosis, tenía mucho de interpretación de sueños, todo eso no está demostrado científicamente. Y el masaje es a la matriz. O sea, se iban del mundo. Lo que pasa es que abrieron una brecha y dieron un campo a experimentar. Claro, pero Freud se le iba a la chota. Innegable. Estoy en franco desacuerdo y deterioro con el señor Paco, porque yo, además de que por mi corazoncito y tal, he puesto que es una ciencia. Luego, además, ha habido muchas aportaciones desde el punto de vista de la estructura, claro, del estructuralismo, la lingüística y una por serie supuesto de cosas que para mí tienen bastante de científico. Pero que he dicho, no, hombre, de científico, claro, demostrado, no hay nada, ¿eh? Ahí demostrado, en psicología no hay nada. Hombre, no, quiero decir... Estamos hablando de psicoanálisis, claro, no de psicología. Muchas cosas, por ejemplo, algo tan revolucionario como que a un paciente no hay que emitir juicios de valor, eso está demostrado científicamente que el psicoanálisis ayudó y que es algo que se utiliza. O que la palabra puede curar a una persona. Una claro, persona, no nos referimos a un psicótico. O sea, claro, pero no nos referimos a un psicótico. La palabra tiene que ser de cualquiera o tiene que ser la Virgen de Fátima la que te hable. Hombre, no me jodas, la palabra puede curar. ¿Pero qué me cojones me está diciendo? No, la palabra de la propia persona. La palabra... La suya. Hostia, o sea, pues que él se puede curar a sí mismo. No se refiere a que una palabra tenga poder curativo, y estamos sino hablando, que el hecho de hablar... Y estamos hablando de una persona que puede mejorar problemas, el estado de ánimo de una persona. Claro, curar claro, no cura nada. Calma. O sea, es que decir... ¿Una enfermedad mental que no la puede curar la conversación? Claro, no, sí. a un loco... No la va a curar. Sí. Una enfermedad mental, como una esquizofrenia, no la cura. No, claro. ¿Para qué existen los psiquiatras, los psicólogos y los psiquiatras? Pido la palabra. Claro, pero el psicólogo lo que puede es aliviar o hacer la palabra. Pero a un loco, lo que se entiende como un esquizofrénico, un paranoico y tal, eso no le va a curar la palabra. Pero a una persona cuerda que tenga en un momento dado una serie de obsesiones, etcétera, la darse cuenta de lo que dice, las palabras, el hablar. Escucha, y el hablar, yo sé que les hacemos una cosa. Le puede ayudar, incluso curar. Estamos hablando de una persona. Chicos, vale, una cosa, porque... id contando vuestros aciertos y mientras seguís. Sí, no, podemos hacer una cosa. Como es un tema muy interesante, si queréis, nos informamos bien y lo debatimos en y lo traemos, ¿vale?, para el próximo podcast. Y para el próximo podcast, si vamos a debatir de esto, recomiendo que veáis a todos Un método peligroso de David Cronenberg. Que habla precisamente de esto. Va a hablar Jaime. Venga, no te metas con la Virgen de Fátima. Hola, yo no estoy aquí, soy un producto de vuestra imaginación. Solo quiero apuntillar una cosa, y es que no confundáis psicología con psiquiatría. Son dos cosas muy diferentes. Claro, ¿vale? Pero estamos hablando de psicoanálisis. Estamos hablando de psicoanálisis, Jaime. No, que no estoy aquí, que se me meterá una voz en vuestras cabezas. Ah, bueno, pues vale, vete. Aprovecho para saludar a doctor Ojete Moreno, que nos está escuchando. Bueno, que no está escuchando. Le vamos a llamar cuñado. Número de acierto, chicos. A ver. Venga, vamos a ver. ¿Cuántos ha habido? Yo 8. 8 está muy bien. Yo más creo, de la media. Yo creo que ha ganado Cristina. 6. Yo llevo 7. Yo 9. Yo 13. 13 aciertos. Cristina. Y ha sido totalmente Juan. Al azar. Yo 9. 9. 10 para Juan. 10. ¿Y Juchu? Yo 10. Gana Cristina de paliza. Vaya, con 13 aciertos. Gana de paliza y nos ha dejado a ti y a mí en la puta ruina, ¿no? Efectivamente, increíble. Bueno, pues con esto acabamos mi sección y ya podemos... Bueno, pues ahora nos vamos a ir directamente allá al Somardón Ilustrado, ¿no? Con manzanas, pues que nos hace una selección de somardones ilustrados del año. Vamos con la cabecera primero. El somardismo ilustrado. Bueno, pues comenzamos con mi sección somardismo. Como os he dicho antes, no son los mejores audios que se han escuchado en Amañeces, sino los que a mí me ha dado la gana, ¿no? Por tanto... Especial segundo aniversario de Bañece, ¿no? Que qué bien y qué buenos momentos hemos pasado, Paco, estos dos años en Bañece, que no es poco. Ya te ¿cuántas digo. Risas? ¿Y cómo nos han ayudado a reírnos los políticos? Pues ¿qué sería de Bañece, que no es poco, sin los políticos? En estos dos años, algunos de ellos les ha dado tiempo hasta entrar en prisión. Hablamos de nuestro queridísimo Bárcenas, al que tanto defendieron sus compañeros del PP. Caro Bárcenas. Incluso el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con sus ya famosos tics de ojos. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Bueno, y una vez que ya había indicios claros de que Luis el Cabrón había hecho más viajes de la cuenta a Suiza a costa de todos nosotros, hubo que despedirle del partido. Pero como decía Paco, tampoco eso fue nada fácil. Incluso crearon un nuevo tipo de despido, el despido en diferido. Una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Bueno, y por fin llegó la prisión preventiva para don Luis, o como Floriano lo ha llamado alguna vez, el delincuente Bárcenas, que es ahora. A Rajoy sus tics parece que no le hacía mucha gracia, eso sí, que le preguntaran por el tema en rueda de prensa y tal. Y también quería preguntarle si le parece una noticia positiva para los ciudadanos la entrada en prisión de Luis Bárcenas. Gracias. La segunda ya tal. Y en relación a la primera... Bueno, claro que la gente luego se mosquea con los políticos por estas cosas. Se enfadan e incluso protestan. Y se organizan para ir a las casas de esos políticos y montarles un escrache. Pero eso está mal, eso es pasarse de la raya. Eso, amigos, es terrorismo y nazismo. O eso decían Cifuentes y Cospedal. Me resulta muy llamativo que esos grupos y esa lideresa que está liderando ese grupo supuestamente en defensa de los desahucios, yo creo que en realidad ahí hay intereses de otro tipo. Bueno, pues últimamente parece que tienen también ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras. Los acosos, la violencia física y verbal, los ataques a las personas, a sus viviendas, a sus familias, eso no refleja más que un espíritu totalitario y sectario. Y eso es lo más contrario que hay a la democracia. ¿Pero qué es esto de tratar de violentar el voto? Eso es nazismo puro. Ya sé que esto me lo van a criticar. No te jodes. Pero si es que somos unos maleducados. Si es que gentuza a la que nos falta educación. Claro, que si la gente hubiera hecho esos scratches en inglés, igual no hubiera pasado nada. Igual no se hubieran enterado. Igual simplemente estaban tomando un relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor. Qué grande, qué es grande. Muy duro y muy sacrificado lo de ser político como para empezar ahora a aprender idiomas. Sobre todo para Rajoy, que parece que en las cumbres europeas solo duerme 5 hours el hombre. Y está y es que, y cansado. Y es que, amigos, it's very difficult todo esto. News travels fast. En Amañece ya escuchamos también la locuacidad con la que se desenvolvían Emilio Botín, José María Aznar o el mismo Francisco Franco en el idioma de la pérfida Albión. Mejor lo dejamos ahí. Y es que ya lo decíamos, al final todo es un problema de educación. Hay que estudiar más y quien no estudia es porque no quiere. Sino que se lo digan al periodista Alfonso Rojo, para el que una matrícula de universidad vale aproximadamente unas 4 cañas. ¿Cuánto cuesta la matrícula? ¿Cuánto dirías? ¿Eh? ¿Cuánto dirías que cuesta? ¿Qué pues, te parece razonable el precio de matrícula? Pues, ¿cuánto pagarías por un máster? Pero yo te pregunto, ¿cuánto cuesta la matrícula en tu universidad? ¿Cuánto paga un alumno por una asignatura como la tuya? ¿Te lo sabes o no? Sí, sí. Te digo, pues, ¿cuatro cañas? ¿Qué barbaridad estás diciendo? ¿Al mes? ¿Qué barbaridad estás diciendo? ¿Cuánto sale? Unos... 500 euros al año. ¿Estás loco? 500 euros al año. Más de 2.000. No, 500 euros al año. Y paga el 75% de la administración. ¿Qué barbaridad estás diciendo? Infórmate bien. El que fue a la universidad y desconozco el precio que pagó por sus matrículas, ni las notas que sacó cursando la carrera, es otro amigo de Amañece, es Salvador Sostres. Hombre. No obstante, parece que le gustan más que la universidad los institutos y sobre todo sus alrededores, a juzgar por el énfasis que pone en sus palabras a la hora de hablar de las braguitas de las adolescentes y de lo que esconden esas braguitas. Y especialmente, claro, las mujeres cuando tienen una edad, porque todo cae, pero las chicas jóvenes de 17, 18 años, 19, que es ahí donde está la tensión de la carne, ahí, en ese punto mágico, ahí están. Isabel, perdona, no me mires con esa cara de asco, pero sí. Dragón se pasó con lo de los tres. Te veo yo acercándote a mi hija y te mato, ¿sabes lo que te veo? ¿Cuántos tiene? 23. Muy mayor. Te mato. Demasiado mayor, ya. Te mato. O sea, la auténtica cosa está casi el final de este... Perdona. De estas máquinas que aún no huelen a ácido úrico, que están limpias. Pero tú estás enfermo, que tienen, macho. Que tienen este olor a santidad, Estás enfermo. ¿Sabes? Que parecen lionesas pero de crema. Vamos. Que parecen lionesas de crema Bea, limpias. Que se joda, no vamos al dulces, desfile de... Hola, que hay niñas, bueno, sí, de primer rasurado, de primer... Salvador, que te calles. Si es que al final la tentación es muy grande. Si es que van por ahí provocando por sus minifaldas y sus escotes, Juchu. A mí no me mires. Y claro, luego pasa lo que pasa. O las violan en los parques o te la lían en un ascensor. Oh. Y si no, que se lo pregunten al alcalde de Valladolid. Podemos tener a las 6 de la mañana en cada parque de la ciudad un policía, porque si pase algo, ¿no? Lo que hay que hacer es plantearse, yo no voy a justificar una actuación contra una mujer ni contra un hombre en ningún caso, ¿no? Pero hay veces que a las 6 de la mañana una mujer sola tiene que cuidar un poco por dónde va. Pero lo que no puedo es tener un policía detrás de cada esquina. ¿Alcalde, ha leído las recomendaciones que se dan desde el Ministerio de Interior? No, he visto que las critican, unos las defienden, otras las critican. Tienen 10 años, hay que decirlo. Pero sí. Entre ellas que llevemos un silbato en el bolso, que cerremos las cortinas o que tengamos cuidado en un ascensor. Hombre, que cerremos las cortinas, bien. Lo del ascensor, ya hace mucho... Yo hay veces que en un ascensor a mí me da cierto reparo entrar, depende con quién me encuentre dentro, ¿no? Porque hay veces que el fenómeno puede ser al revés, Tú piensas que entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo en el ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir. Por lo tanto, ojo con ese tema, que tiene doble lectura de ida y de vuelta. Ay, sí, es que luego todo sonrisas hasta que, bueno, pues la chica, la mujer se queda embarazada. ¿Qué disgusto? La mujer, yo si fuera mujer me quitaría las bragas delante de este señor. Hombre, eso seguro. Tan atractivo. Y luego, Paco, ¿qué pasa? Que las mujeres se quedan embarazadas con estas cosas. Claro, y luego vienen los disgustos, lo que pasa, los disgustazos. Lo que pasa. Y venga, y abortar. Y anda que no hemos gastado en Amañece horas hablando del aborto y sobre todo de la ley que quiso y no pudo aprobar Gallardón. Y volvemos al tema de la educación, porque parece que para la diputada del PP, Beatriz Escudero, las que más abortan son las que menos nivel educativo tienen. Señorías, en España el año pasado 118.000 mujeres abortaron, tuvieron un drama personal. 118.000 mujeres teniendo que decidir entre interrumpir o no ese embarazo. Y saben ustedes que en España las mujeres que se ven abocadas al aborto son las que menos formación tienen. Bueno, y a la que no se le conoce aborto alguno, y por sus palabras diría que tampoco estudia alguno, es a una exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Calasparra, Murcia, y amiga también de este podcast. Se llama la señora Davinia Saurín. Para ella, abortar es terrorismo, o sea, ETA. Todo es ETA. Aunque solo a veces, eso sí. Depende de a quién se aborte. Se pongan como se pongan, Elena Valenciano, y se pongan quien se ponga, lo del Partido Socialista, eso es matar a un ser humano. Es ser un terrorista. Esto lo dijo para que luego me venga la ido que no hay base científica. Sí, señora, hay una base científica. En aquel óvulo se fecunda con un espermatozoide, eso tiene corazón, tiene vida y late y crece y se desarrolla en un ser humano, que es lo que somos todos nosotros. Porque a ver que su madre hubiera decidido haber abortado. A lo mejor hubiera ganado el país con ella y con Zapatero. Y lo digo sinceramente. Y vamos, que me da igual, pero que vamos, que a lo mejor en esos casos hubiera ganado, aunque yo estoy totalmente en contra. Pero lo que pasa es que, claro, abortar es malo, de acuerdo, pero ser madre a según qué edad tampoco está del todo bien. La presidenta del Círculo de Empresarios Madrileños, Mónica Doriol, que se pega de tortas con tal de salir en Amañece, ya lo dijo hace unos meses: no os pongáis a tener hijos en edad fértil, que nos rompéis la productividad en las empresas, hombre. Esta protección a la mujer desvincula la permanencia en el puesto de trabajo a su alineamiento con los intereses de la empresa. Resultado, la productividad baja enormemente. Segunda derivada, el director de recursos humanos elige a un hombre antes que a una mujer. Es decir, estamos generando tal cantidad de regulación en este país o en Europa para favorecer a la mujer que lo que la estamos es aislando de una carrera profesional. Bueno, esa es una idea que quiero soltar aquí, también políticamente incorrecta, pero yo lo único que os digo es que prefiero una mujer de más de 45 o de menos de 25, porque como se quede embarazada nos encontramos con el problema. Eso es malo para las mujeres, porque no nos están dando igualdad de oportunidades, sino que nos están condenando. En fin, va a haber que ir terminando ya esta sección. Seguro que han quedado muchos audios fuera que os hubiera gustado escuchar. Y es por ello que antes de despedirme y desearos unas felices fiestas y un 2015 pues muy próspero, os pido, junto a Juan Carlos, disculpas. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. Así que, Merry Christmas, amigos. Bueno, pues aquí, hasta aquí la sección de nuestro amigo Manzanares, y debemos de saludar a nuestro cocinero particular que ha venido también hoy aquí. Buenos días, Javi el Gordo. Luego nos contarás una recetita de cocina, ¿no? Sí. Está recuperando la resaca. Sí. Aún estoy en ello. Bueno, mientras se recupera la resaca el Gordo, seguimos con otras cosas y ahora nos vamos a ir con Daniel Calavera, que nos va a hacer la recomendación del año o las recomendaciones del año. ¿Qué has preparado? He preparado el resumen de 2014, lo que yo creo que es lo mejor y lo peor de 2014. Aunque en lo peor... O sea, esto es una recomendación y una no recomendación. Un resumen. Venga. A ver, he hecho diferentes apartados en todas las revistas, en todas las webs que se habla de cine, se ponen diferentes apartados como mejor película, mejor actor, mejor actriz, pero he hecho un popurrí, como suelo hacer, además siempre lo suelo publicar en Facebook y por ahí, que es para mí lo que es, por ejemplo, el mejor beso del año, la mejor escena del año, la chica del año, cosas así. Y diferencio entre película y peli. La mejor peli del año y la mejor película del año. ¿Pueden ser los Calavera Awards 2014? ¿Podemos llamarlos? Sí, ¿qué coño? A ver, como mejor película del año, tengo mi top 5, pero yo creo que el número uno indiscutible desde el momento en el que la vi fue El Gran Hotel Budapest. Hombre. Nada más verla, pensé, es que es muy difícil que una película supere este año a esta preciosidad. Debe ser buena, sí. Yo la dejé en el minuto 12, pero debe ser... Anda y tira por ahí. Es un peliculón. Seguramente no es mi favorita de Wes Anderson, pero sí que puede que sea su mejor película. Bueno, como mejor peli del año, Guardianes de la Galaxia. Es la peli del año. Pues yo salí encantado de esa película, de verdad. Yo me pareció, me pasó como con Pacific Rim. Sé que no será la película de la vida, pero me lo pasé como un enano. Bueno, conmigo no tiene mucho mérito eso. Es una gran peli, es muy entretenida y muy divertida. Mete mucho humor, pero yo no la pondría por encima de Gran Hotel Budapest. No. Ojo. Vamos a ver, mejor película del año, el Gran Hotel Budapest. La peli del año. La peli. Es diferente. Película y peli, es diferente. Mejor película y mejor peli. O sea, estás una tarde en casa y dices que me voy a ver una buena película, me voy a poner Gran Hotel Budapest. Pero estás en casa y dices, voy a ver una peli guay, me voy a poner Guardianes de la Galaxia. Y ahí es cuando descubrí que no era tan buena Guardianes de la Galaxia, cuando la revisioné en casa. ¿Sí? O sea, a mí de verdad me pareció una pasada. Y hay una crítica muy buena cuando salió la película que decía, esta película está hecha en 2014, pero está gestada en los 80. Es así totalmente. Ya os han ganado con eso. Sí. Ya os han ganado. También dijiste que eran los Goonies de nuestra generación, ¿no? Sí, en la sección de estrenos de ZTV, no, o sea, yo me imagino a un niño de 5 años que haya visto esta película que dentro de 10, 20 años dirá, venga, vamos a ver Guardianes de la Galaxia con la misma ilusión que nosotros decimos, venga, vamos a ponernos los Goonies. Ya estamos con la nostalgia. La nostalgia. Es crítico nostálgico, venga, vamos. Hombre, sí, claro. Es que envejeció muy bien. Y Guardianes de la Galaxia también tiene otras... Estoy un poco enfadado ahora mismo con esto, pero voy a esperar a que sigas. Pero... Vale, sigo. Ya sé por dónde vas. Bueno, Guardianes de la Galaxia también le voy a atribuir los premios a Mejor Héroe del Año para Star-Lord, para ese personaje tan guay que interpreta Chris Pratt, y también la mejor frase del año. Tiene una frase genial, que es un momento en el que no te lo esperas, que el personaje de Zoe Saldana, después de una historia que le cuenta a Chris Pratt como si fuese un cuento, se estrellan, se gira y Zoe Saldana le dice, somos como Kevin Bacon. Esa es la mejor frase del año. Bueno, como mejor actriz del año, con la mejor interpretación femenina que he visto este año, Marion Cotillard en Dos días, una noche se sale, pero casi que me voy a quedar con Patricia Arquette en Boyhood. Boyhood, una gran película que además tiene muchos números para arrasar en los Oscars este año. Es muy buena película y Patricia Arquette tiene una especie de resurrección en esta película. Hacía mucho que no veíamos tan bien a Patricia Arquette en una peli. Como mejor actor, sin haberla visto, pero esto me fío 100% de lo que va a ser, no la he visto. Es acojonante esto. No la he visto, pero esto me fío al 100%. Pero, no, Paco, pero te voy a explicar por qué. Este hombre es uno de los actores más infravalorados de la historia del cine. Y Fernando este Esteso. Año y es, calla, escucha. Y este año va a volver con un peliculón que debe ser muy buena película. La están poniendo por las nubes y él se sale. Michael Keaton en Birdman. Todo el mundo está diciendo que es la interpretación de su carrera. Y ya con eso me basta porque este hombre es un grandísimo actor al que se le ha infravalorado toda la vida. Yo vi el tráiler en no sé qué película que fui a ver y dije, pensé lo mismo que tú, digo, qué ganas de ver esta película. Qué gran actor, lo sé ya de antes. Qué pasada cómo hace el tráiler. Pero, Paco, por supuesto, o sea, si un hombre como Michael Keaton, que es tan bueno, está a punto de estrenar una película que dicen que es el papel de su carrera, Dani, lo siento, pero para mí ya... Dani, eres una persona con un gran sentido de cinematográfico de las cosas, pero es un sentimental. Claro. Es la nostalgia y en el futuro de algo que quieres que sea así. ¿Qué te pasó con Avatar? Recuérdalo. ¿Qué me pasó con Avatar? Que te quedaste disgustadísimo con James Cameron para siempre, jamás. Sí. Pues igual te pasa esto con Michael Keaton. No, ni de coña. Pero son sus recomendaciones. Que no se te oye, Juan. Bueno, seguimos. No, a ver, que me parece muy bien, que es que si hay que desengrasar un poquito, que es que si no se sube. Habló de putas latacones. Hostia, lo que me acaba de soltar. Bueno, venga, ya ves. Vamos, Dani. Vamos. Venga. Antes de continuar, Dani, es decir, que si queremos que esto vaya picadito, Paco, tómate un Red Bull o vete a la barra. Venga, vamos. A ver, como escenas del año, me voy a quedar con dos. No he sabido elegir entre ninguna de las dos. Hay una película, Begin Again, que estuvo muy poquito en el cine con Mark Ruffalo y Keira Knightley, del director de Once, una película irlandesa muy buena. Hay una escena genial en la que Keira Knightley está tocando en el escenario, está ella sola con su voz y su guitarra. Y Mark Ruffalo, que es un productor musical, que por cierto, Paco, tienes que ver esa película porque me recuerda a ese personaje a ti una barbaridad. Pero una barbaridad. Vale, tienes que verla. Mark Ruffalo empieza a ver a Keira Knightley cantando y tocando la guitarra y empieza a imaginarse cómo sería esa canción bien mezclada para un CD. Empieza a imaginarse a la orquesta detrás de ella sin personas. Empieza a imaginarse el piano tocando, empieza a imaginarse la batería, empieza a componer el mismo tema en su cabeza. Es una gran escena. Y la otra gran escena de una a mí una película que me pareció sobrecogedora, que es Interestelar, que también la meto en el top 5. Hay una escena que, además, en versión original es brutal, la voz de Michael Caine recitando un poema que les recita para darles un poco de fuerza a los protagonistas, sí. Las naves moviéndose y su voz, la voz de Michael Caine en ese momento es brutal. Bueno, el siguiente premio. Yo, para mí, es una escena que, aparte de que resume muy bien lo que yo creo que es el espíritu de la película, una película argentina llamada Relatos Salvajes, una película muy, muy entretenida, muy divertida. El mejor beso del año, sin duda, es el final de esta película. Es verdad, es un... Ya lo veréis, no es un spoiler, son cuentos cortos y el beso final de esta película resume muy bien lo que nos quiere decir. Y ahora voy a decir la que para mí ha sido la decepción del año, pero muy grande. Pero, a ver, es que la gente se confunde un poco cuando hablo de esta película. Vamos a ver. Perdida de David Fincher. Yo a Ben Affleck, vamos a ver, que quede muy claro, no lo odio. Solo me inquieta y me sorprende que un hombre tan plano y que es que es Ben Affleck tenga tantísimo éxito. Sin embargo, en Perdida os garantizo que a mí me dio la impresión, a mí, como opinión personal, de que era lo único auténtico de toda la película. Vamos a ver, la gente me dice, ¿pero no te parece buena? Sí, es una muy buena película, porque David Fincher es muy bueno y, por supuesto, no sabe hacer malas películas, y Perdida es una gran película, pero es una película que es una gran, grandísima estafa, en mi opinión. Me pareció una pedantería que no... Ojo, nos quiere contagiar esa pedantería con el personaje, sobre todo de Rosamund Pike, que suena mucho también para el Oscar, para Mejor Actriz, para que empaticemos mal hacia ella, para que la odiemos, para que... Esa pedantería se contagia mucho en los personajes y no sé, con la historia no me pareció que fuese justificada. Me pareció una película engañosa, que da por sentado que la vamos a poner por las nubes, que nos toma a todos por tontos y que además, no sé, a mí ni me sorprendió ni me llegó de ninguna manera, pero por supuesto es una buena película y por eso me parece tan decepcionante. Esto se podría resumir con una frase que dice siempre mi madre, que aprovecho para saludarla, que es una película con pretensiones. Exacto. Y me jode mucho que David Fincher haya hecho algo así, porque David Fincher siempre había sido un tío muy técnico, muy, no sé, muy auténtico en su técnica, ¿no?, cinematográfica, pero que haga esto me fastidia mucho, la verdad. Y eso ha sido lo mejor y lo peor de 2014. A ver. Me han dicho que está enfadado contigo. Es porque me faltaba algo en esta... Me faltaba la mejor película, el mejor director, algo... ¿Dónde está el logo de Wall Street? El logo de Wall Street es del año pasado. Claro. Vale, por supuesto. En los altares, mira, si me pides una lista de los 10 últimos años de las mejores películas, por supuesto está la número 1. A mí me falta La chica del año, que yo sé que pensaste. Ah, sí, es verdad. Y es que como las veo en DVD, es lo que me pasa. Pues mira, una película que no tiene, además, ni puta gracia, y me dio mucho duelo porque Seth MacFarlane es un tío que me encanta, me parece muy inteligente y con un humor genial, muy burro, pero genial, muy burro. Y estrenó Mil maneras de morder el polvo, una película que yo esperaba con muchas después, sobre todo después de Ted. Yo con Ted lloré de risa, desde que empieza hasta que acaba. Lloré de risa. Yo, o sea, a mí siempre me hace mucha gracia. Una película donde sale un osito de peluche. Pues precisamente por eso. Bueno, y entonces fui a ver con muchas ganas Mil maneras de morder el polvo y solo me quedé con Charlize Theron, con el personaje de Charlize Theron. Me parece la chica del año. Ah, y por cierto, otro que se me ha olvidado. Un gran personaje de este año que engrandece con su interpretación, la de Javier Gutiérrez en La Isla Mínima. El personaje de Javier Gutiérrez en esa película es el mejor del año para mí. Y la película es de las mejores. Sí, de las mejores, sin duda. Bueno, pues dicho esto, vamos a escuchar audios por ahí, ¿no? Que tenemos unos cuantos audios que escuchar todavía. Claro. Lo primero que vamos a oír... Oye, por cierto, ¿canciones habéis traído? No hemos... Hostia, pues sí, verdad. Nos hemos saltado las canciones. Para no hacerlo muy largo, esto... Pues, bueno, meteremos las canciones después de las intervenciones, como siempre, y ya está. Venga. Esto de hacerlo en directo es mucho más complicado. Vamos a ir a audios. ¿Vale? Audio de Andrés, ¿qué te parece? Venga, de Andrés, va. Hola, muy buenas, soy Andrés. Y en esta ocasión, como no he podido acudir a la grabación, me han pedido que grabe un audio con alguna recomendación, con algún mensaje para los oyentes de Amañece. En esta ocasión, y aprovechando que estamos en Navidad y que, bueno, en estas ocasiones se suele estar un poquito más melancólico y más, bueno, a la hora de recordar tiempos pasados, voy a recordar dos cosas que tienen ya bastantes años y que en alguna otra ocasión ya he recomendado, aunque no en Amañece, pero me parece que es de justicia y que os van a gustar. La primera de las dos es una película de Howard Stern llamada Partes privadas de Howard Stern. Es del año 1997 y ya la recomendé en otro podcast llamado Desde el Matadero allá en el año 2006. Y bueno, es una película que es una comedia, básicamente es una biografía de un locutor real en Estados Unidos que se llama Howard Stern, alguno ya lo habréis conocido porque, bueno, suele protagonizar noticias un tanto, bueno, extrañas o por lo menos llamativas. Es una película que fue nominada a los Razzies como peor nueva estrella, algo que le cuadra bastante a la personalidad de este locutor de radio. Y bueno, me gustaría recomendarosla porque es una película muy divertida, es una comedia que se basa en la vida de este locutor de radio desde su niñez hasta que es adulto y consigue ser uno de los locutores de radio más escuchados en Estados Unidos. Actualmente pues tiene un programa tanto de televisión como de radio que tiene muchísima, muchísima audiencia porque, bueno, suele tratar mucho tema de sexo, suele tratar mucho tema de música rock. Es un locutor que la verdad que es que tiene un estilo muy, muy desenfadado, muy, ¿cómo se podría decir?, muy gamberro, que a mí personalmente pues me hizo bastante gracia cuando vi la película, que la vi de manera muy casual, con unas invitaciones de cine para un preestreno, y me gustó mucho. Es una película que tengo en casa y os recomiendo bastante. Además, pues como es un locutor al cual le gusta mucho la música rock y heavy, en esta película aparecen bastantes cantantes y bastantes estrellas de la música que se prestaron a la hora de salir, como ellos mismos en la película. Además de cantantes como MC Hammer o Ted Nugent, sale Ozzy Osbourne, Slash, Dee Snider y muchísimos, muchísimos otros cantantes y músicos que se prestaron a esto. Y bueno, decir que esta película tiene uno de los mejores finales, recordando estos finales que nos decía Calavera, que es en uno de los parques de Nueva York, tocando AC/DC, la canción de You Shook Me All Night Long. En segundo lugar, me gustaría tratar una canción que en su momento Jaime y yo, cuando hacíamos el podcast desde el Matadero, usábamos para entradilla del podcast, pero que nunca, nunca creo que pusimos entera. Y es una canción que es muy buena, es de un grupo que se llama Tonto, y que tan solo tiene dos discos. Además son discos que están colgados en la web de Jamendo.com, Jamendo.com. Podéis buscar allí el grupo por su nombre, por Tonto. Y en esta ocasión pues vamos a poner una canción que se llama Es por ti, que es una canción muy guitarrera y que, bueno, por el significado que tiene y por el recuerdo que tengo de ella cuando la poníamos en el podcast, pues me gusta bastante y bueno, espero que os guste también. Nada más, os doy un saludo, que paséis buenas fiestas y que los compañeros de Amañece se lo pasen muy bien en esta grabación. Y bueno, nos vemos el año que viene. ¡Hasta luego! Bueno, pues hay una cosa que se nos ha olvidado deciros al principio, y es que el otro día estuvimos en el Salón del Cómic, hicimos unas cuantas entrevistas con las que vamos a preparar un pequeño especial que irá... Hasta luego, Dani, se va a Calavera, decirle adiós a todos. Bueno, digo que hemos preparado un especial Salón del Cómic de Zaragoza, que al final, justo al final del programa, estará el especial para aquellos que lo queréis escuchar. Hablamos con Azagra, entre otros muchos, y bueno, pasamos muy bien, nos quisimos transmitir un poquito el ambiente que ahí se vivía, y al final del programa, ya digo, tendréis pues aproximadamente 25 minutos especiales del Salón del Cómic para aquel que no se haya cansado de escuchar los 3 horas y media que va a durar esto. Y ahora vamos, como no podía faltar, el alegato de hace 2 años. Un alegato, y como es Navidad, se me ocurrió hacer un alegato del cual estoy semi convencido, pero con 2 huevos y un palito lo vamos a tirar para adelante. El alegato habla de la frase: no me gustan las Navidades. Ahí, ahí, el Grinch. No me gustan las Navidades. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a analizar. Muy propio. Me da por el culo la gente que dice que no le gustan las fiestas. ¿Qué vas a hacer en Navidades? Trabajar los 15 días, cabrón. Pues a trabajar 15 días. Que lo manden a trabajar. Al que no le gustan las Navidades, a trabajar. A trabajar y a tomar por culo. ¿Qué te ponen triste las Navidades? A trabajar. Oye, ya verás cómo te alegras. Si está en paro... ¿Eh? Bueno... Hombre, si está en paro le pueden no gustar las Navidades. Pero yo quiero decir, ¿desde cuándo una fiesta es mala? ¿Y si se murió su padre en Nochebuena? No estoy de acuerdo. Estamos hablando de cosas circunstanciales, Manzanares. ¿Y si le murió en el Corpus Christi? ¿Por qué no dice que es triste el Corpus Christi? Nadie me dice... Qué triste es la Semana Santa, ¿no? Dice, ay, Semana Santa, mira al pueblo. Pues vete al pueblo en Navidad, el joven. Pero hay una diferencia. Vete al pueblo. Hay una diferencia. Las Navidades son mucho más hegemónicas socialmente que la Semana Santa. Bueno, vamos a ver. Una cosa es que tú seas un influenciable social y otra cosa es que seas lo suficientemente inteligente como para guardar fiesta y divertirte al margen de lo que te quiere imponer la sociedad. Pero no, librarte del pueblo, a una casica ahí en el monte. Librarte de la Nochebuena. Pasarla, si tú optas por pasar la Nochebuena solo en casa comiendo un par de huevos fritos, ¿no? Eres un auténtico friki. Y es verdad, tu familia te va a decir de todo. Se tiende a denigrar a esa persona. Bien, pero es vamos decir, a ver. Las Navidades ejercen mucha más presión social sobre el individuo. ¿Influenciable socialmente? Mucho. A mí me suda el carete lo que sea las Navidades. A mí me gusta la fiesta y no veo ningún inconveniente a juntarme con mi familia y cenar hasta reventar. Ya, pero y beber hasta morir en la lo que hacemos durante todo el año nosotros, ¿no? Pero en las familias en las que ha ocurrido algún hecho luctuoso, las familias con padres separados, las familias en las que los padres han separado y el niño ha tenido que ir la mitad de las fiestas con uno y la mitad con la otra, etcétera. Las Navidades sigue siendo fiesta. Bueno, pero pueden tener un sesgo menos divertido. Pero porque vamos a ver, vamos a diferenciar entre 2 cosas. Una, que es fiesta y eso es lo más importante. 2, el por qué es fiesta y para qué sirve la fiesta. La fiesta siempre sirve para lo que uno la quiere utilizar. Otra cosa es que las Navidades, como ciertas festividades, como el Halloween, si no sales disfrazado a la calle parece que caes mal. A mí antes el Halloween no me gustaba porque me sentía como un estúpido con vaquero por la calle. Ahora me doy cuenta que ¿y por qué no voy a ir con vaquero por la calle? ¿Y por qué me tengo que disfrazar? Pero hostia, es fiesta. Es fiesta, que es lo más importante. Entonces, la gente que empieza a decir que si la familia está separada, pues estará separada todo el año. El problema será todo el año. O sea, ¿qué cojones la Navidad? Pues la familia está separada, pues cena igual. Y ponte hasta el culo de cenar y de beber, que es lo más importante. Bueno, pero no tiene por qué ser por decreto. Es decir, no, es una no fiesta, si no quieres, no. Es una fiesta en la que la persona que no es feliz tiende un poco a culpabilizarse. De hecho, lo pasan muy mal. Y pues eso los domingos lo pasará fatal. Los domingos fiesta, lo pasará no tiene nada fatal. Que ver. No hombre, joder, es el día del Señor. La presión si no eres católico, social, no lo celebres. La presión social sobre la Nochebuena es enorme. Yo estoy con Paco, ¿eh? Bueno, pues hay que aprender a liberarse de la presión y sobre social, la noche vieja. Sobre todo cuando son presiones sociales que están impuestas, no va a decir por obligación, sino porque estás influenciado por ella. ¿Qué es lo que te hace que estés influenciado por la Navidad? Por los anuncios navideños, las noticias del telediario. Pues como todo el año. La lotería. Pero como todo el año estás influenciado por un montón de cosas. Ahora, si la Navidad te marca es porque realmente te crees el espíritu de la Navidad, de alegría, felicidad y paz. Y entonces, sé, como me llevo mal con mi familia y estoy solo, fíjate qué penica me doy. No, hombre, no. Pasa de eso, tío. Y ponte de beber hasta arriba y ponte de comer hasta arriba y con la gente que quieras. Disfruta de no tener que ir a trabajar, que es un rollo, y a tomar por culo. Paco, yo por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy contigo. Hay que tener personalidad y pasar de estas polladas. Claro. O sea, si el Corte Inglés te dice que es la primavera Corte Inglés y hay rebajas, no tienes por qué ir, te suda la polla. Porque te digan que en Navidad hay que ser feliz. no tienes por qué ser ni más ni menos feliz. Ya, es un tía, y la presión social que dices tú existe cuando no tienes personalidad y te crees todas estas tonterías. Claro. La noche vieja, yo hay veces que ceno con amigos, hay veces que me quedo en mi puñetera casa hasta la una de la mañana donde salgo a emborracharme porque me apetece o no salgo. Pero no podemos hacer que nuestro estado emocional dependa de lo que te diga la tele. Ay, mira, para mí la Semana Santa... La familia. La familia. Perdona, Javi, ahora va Javi, sí, perdona. Yo voy a decir una sola cosa. Para mí la Semana Santa es muy triste porque como no tengo tambor... Joder, qué tontería sería esa, ¿no? Pues eso es lo mismo. Un comentario. Se ha hablado mucho del carácter lúdico de la fiesta, que realmente es lo que hay que valorar. Y muchas fiestas se les critican por diversas razones. Por ejemplo, el Halloween porque no es de aquí. Por ejemplo, o Santa Claus porque mejor los reyes. Bueno, pues cada uno que celebre lo que quiera sin importar, porque por ejemplo hay gente que dice, no, es que esta fiesta es más antigua, ¿y qué más da? Si ahora, sea si ahora fiesta, no gusta, lo ahora importante no gusta. Es que sea fiesta, que no haya que ir a trabajar, eso es lo importante. Pero yo hablo por ejemplo cosas como Halloween, que aquí no tenemos, o sea, no damos fiesta por la noche de Halloween. Que ah, no, pero tenemos fiesta el día siguiente, o sea, que es el sí, día pero no por Santos. Halloween, o sea, hay gente que pero se bueno, dice, no, Halloween. Se han mezclado perfecto, ¿eh? Pero yo, que la gente salga a divertirse. O sea, si te gusta Halloween, que te guste Halloween. Habrá fiestas que perdurarán con los años. Habrá fiestas que se perderán. Eso es ley de vida y no hay problema. Hay mucha gente que dice, no, pero es que se pierde la costumbre de esta fiesta. Pues que se pierda. Si la gente no le interesa esa fiesta, será por sus razones. Eso es un tema también para ver. Tenemos a nuestra oyente number one, Cristina, que nos va a hablar. Number one, porque creo que es la única persona que ha escuchado todos los programas. ¿Todo? Que yo creo que ni nosotros hemos escuchado todos. Y algunos varias veces. Joder, anda. Bueno, no, es que lo que decís, por ejemplo, de Halloween, yo cuando era pequeña me solía quedar en casa de mi abuela. Entonces, para mí, la noche de Halloween era que mi abuela ponía unas velas en rojas de estas en la cocina. Sí, la noche de todos muertos, sí. Que a mí me da un miedo terrible. Cuando me levantaba el baño, es que iba acojonadísima porque veía como las sombras de las velas en la cocina. Es que estaba con un miedo, ya digo. Y luego cuando vino lo de Halloween, que yo... Ya, bueno, me pilló hacia ni muy pequeña ni muy mayor. Entonces, yo qué sé, a mí me divertía mucho más eso, lo de ir ahí disfrazado, lo de salir por la calle, lo de estar ahí con los amigos disfrazándote, que poner cuatro velas que me daban miedo. Es decir, es que una vez mi madre me dijo, estaba pensando en poner las velas, pero ni se te ocurra, que es que me da miedo. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con ella, ¿eh? La fiesta de todos los santos antes en España era poner velas por la noche y me decían que era poner luz para que los muertos las vieran. Con lo cual, cada vez que salías al baño y veías las velas, te entraba una cojona terrible. Espera, quiero dos cosas muy breves, que igual ni tienen que ver con el alegato, pero es que si no se me van a olvidar. Una es mandarle un saludo y un recuerdo a un señor que estará trabajando en Navidad, que no sé si le gustará la Navidad o no, que se llama Diego Blázquez, alias Crackle, que llevo ya tiempo diciéndole que te voy a saludar porque es otro gran fan de Amañece. Es verdad. Que nos escucha cada vez que se descarga el podcast porque el tío trabaja de guardia de seguridad y se pega muchísimas horas ahí en una garita el hombre y le hacemos pasar el tiempo muy ameno y siempre nos escucha. Así que un saludo a Crackle. Un abrazo, Diego. Y lo segundo también que quiero decir, porque también es Navidad y porque hoy es su cumpleaños, es a mi abuelo. Que hoy es su cumpleaños. Felicidades, abuelo Manzana. Felicidades. Porque no se cumplen 91 años todos los días, lo cual tiene un mérito terrible. Ya lo creo. Podríamos decirle también que felicitats. Felicitats, moltes bueno, felicitats. A ver, con Juan y acabamos. A gran par, ¿eh? A gran sí, par. Con Juan y acabamos el alegato, ven. Dos cosas. La primera, una última reflexión sobre esto, y es. Uy, qué serio. Y es el rollo de las puñeteras uvas de Nochevieja. Otra, si estás en una cena con amigos, porque es casi imperativo que la noche vieja no la pases solo, porque si la pasas solo eres el raro de los raros, entonces la tienes que pasar o con familia o con amigos, y no te comes las uvas porque no te apetece indigestarte a base de uvas, porque es otra imposición social, pues ya a mí me ha costado discusiones, discusiones con gente que es esotérica y cree que si no te comes las uvas te va a caer un meteorito o lo que sea. Es otra auténtica memez lo de las uvas. Y ya fuera de todo esto, os quería contar a través de la señora, que me lo ha dejado aquí escrito, un pequeño cuento de Navidad, ¿no? Sí, a la señora le ha pasado, pero un cuento que en realidad es una historia que le ha pasado... ¿A la señora? A la señora. Venga, va. Que se ha tenido que ir y se la tengo que contar yo en su boca. Me ha dicho... ¿Esta es su sección ya, Juan? O... Sí, bueno, es sobre la Navidad. La señora, sabéis que tiene un trabajo... del alegato, pero... Bueno, cerramos el alegato y cuentas el cuento. Cerramos el alegato. Vamos a cerrar el alegato. Y el ya alegato, va, Juan, directamente. El alegato lo cierro muy fácilmente, diciendo, mira, chico, si tienes una fiesta, aprovéchala. Y tómatela como a ti te dé la gana. Lo que te digan los demás, normalmente ni es lo más útil, ni suele ser lo más práctico. Haz las cosas como tú quieras en todo momento de tu vida y sobre todo, disfruta de las fiestas, que a este paso cada vez vamos a tener menos. Adelante. Bueno, pues este pequeño cuento podría tener como título No hay maño que por bien no venga, ¿no? Ahora os lo explico. Bueno, en realidad es un retazo de cosas que me ha contado esta señora, ¿no? Ya sabéis que la señora tiene un trabajo que no es legal, que de hecho está penado por la ley y que no tiene, además, una cosa muy importante de ese trabajo. Es narcotraficante, ¿no? Es narcotraficante de primera. Y es que no tiene horarios. O sea, tú puedes estar el día 24 a las 3 de la mañana en plena familia y se tienen que ir de repente a descargar unos fardos ahí con cosas... a la costa de Finisterre. Esto es así. Entonces ella pues estaba había entrado un cargamento en Estados Unidos, que es donde el mercado está más pujante de lo suyo, y me ha contado que ella se iba al... Ella no cree mucho en la Navidad, ya os lo digo. Y ella se... ¿Pero iba, guarda fiesta? Ella guarda fiesta o no. Es que es depende. Claro, ¿sabes? Es que depende. Le ha tocado trabajar, sí. Le ha tocado trabajar muchos 12 de octubre, por ejemplo. A ti no. Entonces, bueno, pues me andaba contando que se fue a celebrarlo. Ella dice, bueno, pues que se había ido a comprar. Al principio no me la ha querido contar, pero al final me ha dicho que se había ido a comprar unas tarrinas de foie de primer nivel en una tienda de las más caras de Zaragoza, ¿no? Y entonces, pues bueno, sale de la tienda y tal, ajetreo de gente, Navidad, va, luces que despistan porque se encienden y se apagan, neón y tal, y de repente recibe un golpe, cae Alfonso, me ha dicho que estaba en la calle Alfonso, yo no sé qué tienda hay por ahí de delicatessen, y cae Alfonso, pero debía ir la cabrona de ella con varios bloques, yo no sé cuántos euros se había gastado, y entonces un carterista pues le debió robar todo lo que llevaba, ¿no? Bueno, el foie, y yo no sé si también se había comprado alguna joya, ¿eh? Atentos al dato. Y entonces el rollo es que la mujer, pues ya tiene una edad, no se ha podido levantar bien y tal, y ha visto que en esa misma calle había un voluntario de estos de Zaragoza. De la Expo. Un voluntario de estos de que hay, me ha dicho que hay más de 3.500. Voluntarios. 3.500 voluntarios. Y entonces se ha dirigido a él y le ha dicho, oiga, que me acaban de robar. Y entonces el voluntario, bueno, lo primero que me ha dicho es que no entendía nada. Porque era tan maño... que ha empezado y no le ha entendido nada, y ella, pero que me acaban, que ese tío se ha llevado, claro, no se atrevía a decirle lo que se había llevado, porque yo creo que había dinero blanqueado y de todo, pero nada, y al final le ha entendido una palabra, que estoy para enseñar Belén, y resulta que este voluntario estaba para enseñar el Belén de este que hacen en la Plaza del Pilar, y le ha dicho que me suda el chumino el Belén de la Navidad, que es que me han robado, llame a la policía o algo. Claro, tampoco se atrevía ella a llamar a la policía, porque estas cosas... No, porque al saber que iba en el foie, claro. Total, que al final, por lo visto, han llegado a... Bueno, por supuesto, está disgustadísima porque me ha dicho que ha perdido... O sea, que se ha tenido que volver a ir a comprar el foie, porque al final lo ha celebrado. Anda así de bien. Y con el voluntario este, pues ha debido llegar a algún tipo de acuerdo, porque le ofrecía también enseñarle el pabellón puente. Pero yo creo que ya es porque se la quería llevar por ahí. El voluntario ha pasado del Belén a otras cosas. Y esta es la moraleja, y con esto acabo. Lo que me ha acabado confesando es que, así un poco tontico, el tal, me ha dicho que se llama Valero, el voluntario, y que la ha debido acabar pillando para su red de contactos cuando tienen que descargar fardos. Así que me ha dicho, no hay maño que por bien no venga. Muy bien, Juan. Pues vamos a escuchar ahora el audio de Jaimichu, ¿no? Sí, con su expediente amañecer. Muy buenas oyentes y compañeros amañeceros. Antes de nada, os quiero felicitar la Navidad y sobre todo este segundo aniversario del podcast, que aunque yo me incorpore más tarde, sí que tengo que decir que yo me considero amañecero desde el principio, ya que estaba allí como un oyente desde el primer capítulo. Pero bueno, vamos al ajo. En esta ocasión no os voy a traer al 600 del milenio, y es que creo que esta sección funciona mejor cuando hay público y cuando tengo a los compañeros ahí para meterme caña. Así que voy a ir directamente a la recomendación. Como no voy a poder estar allí en esta grabación del aniversario, pues bueno, os dejo este audio y así al menos tenéis mi toquecito friki. La recomendación que os voy a traer es una serie muy nueva que a día de hoy lleva unos 4 capítulos y que es del canal TNT. Se llama The Librarians, que la traducción sería Los Bibliotecarios. Esta serie está basada en una serie de TV movies o películas para la televisión que se realizaron a partir del 2004 y hasta el 2008. Son 3, que forman parte de una trilogía. Estas 3 películas se titulan todas The Librarian, con un subtítulo dependiendo del argumento. Es decir, la primera sería The Librarian Quest of the Spear, en la cual creo que se tradujo algo así, En busca de la lanza, The Librarian Return to King Solomon's Mines, que sería el retorno a las minas del rey Salomón, aunque en español creo que se tituló exactamente igual, pero sin el retorno, las minas del rey Salomón, como aquella película de Quatermain, que además es muy entretenida, también os la recomiendo. Y la tercera, que es The Librarian Curse of the Judas Chalice, que es la maldición del cáliz de Judas, y esta fue ya la que se emitió en el 2008. Y como no, las 3 también pertenecientes al canal TNT. Esta serie de películas nos cuentan las aventuras de Flynn Carson, que está interpretado por Noah Wyle, un actor que a mí, desde luego, si lo conocía, no lo recuerdo, pero a mí ya me ha enamorado. Me encanta cómo hace este personaje tan... Solo se me ocurre esta palabra que a mí me encanta, que es pizpireto. Es un personaje que me ha parecido magnífico y me recuerda a otros que ahora os comentaré, antes de nada, por no meteros un poco en prejuicios. La primera película, que es la búsqueda de la lanza, realmente buscan la lanza del destino, aquella que utilizó el soldado Longinus para matar a Jesucristo, según nos cuenta la Biblia. Pues bien, nos cuenta la historia, como decía, de Phil Carson, que es un estudiante perpetuo. Él tiene no sé cuantísimas licenciaturas y se dedica a estudiar una detrás de otra. Le encanta el conocimiento, es una persona muy lista y con memoria fotográfica. Recuerda todo lo que lee, todo lo que estudia. Pero claro, llega un momento que le dicen sus profesores, oye, vete a buscarte la vida, mira que hay un mundo más allá que estar estudiando continuamente, así que no te dejamos matricularte más y vete a ver mundo o búscate un trabajo o algo con tu vida, que no puedes estar todo el día estudiando, que eres un nini, bueno, un nini no, solo un ni, a secas. Y su madre, pues bueno, lo mismo, su madre lo único que intenta es buscarle novia, a ver si le hace sentar de alguna manera la cabeza y deja de estudiar y se dedica a hacer otras cosas. Claro, en este momento Flynn, cuando le dicen que no puede estudiar, entra en una depresión, pues ahora yo qué hago con mi vida, a dónde voy, dónde vengo, y en su casa descubre una invitación que podemos decir que es mágica, porque vemos cómo van apareciendo las letras poco a poco, como si viniera de Hogwarts, de ahí donde estudia Harry Potter, que le dice que ha sido seleccionado para el puesto de bibliotecario. Así que se va a la biblioteca metropolitana, a la biblioteca pública, a hacer esta prueba y se encuentra una cola muy larga de gente. Bueno, como es lógico, Flynn consigue pasar la prueba y le admiten como bibliotecario. Pero lo que descubre es que esta biblioteca no es una biblioteca normal, es una biblioteca que incluso tiene custodia militar. Esta biblioteca, ya que es donde empieza un poco el argumento de esta primera TV movie similar a la serie aquella ya cancelada de Almacén 13, esta biblioteca es una biblioteca mágica, infinita, donde ahí se guardan todos los elementos mágicos, misteriosos y raros que hay por el mundo. Y el bibliotecario se dedica precisamente a eso, a cuidarlos y a buscarlos para llevarlos. Nada más entrar en la biblioteca, lo que se encuentra Flint es el Arca de la Alianza o la Caja de Pandora. Y claro, hasta que va entrando un poco en la dinámica y se va creyendo todo aquello, pues bueno, pues son un par de situaciones bastante cómicas y que toda la película y lo que será la serie van en esa línea, en lo divertido, en la aventura, en lo cómico. Es un, podríamos decir, y sin querer ser despectivo, una copia barata de Indiana Jones. Pero bueno, como decía, está bastante entretenido. aquí, bueno, pues nos van a contar, como decía, cómo Flynn se va a buscar la lanza del destino y lucha contra los malos malosos, que son la hermandad de la serpiente. Y bueno, como ya sabemos a lo largo de la mitología, que dicen que la lanza pues da poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como es lógico, Flynn va a ganar a los malos, porque si no, no habría las dos siguientes películas. Y a lo largo de esas dos películas vemos a Flynn cómo se va metiendo más en el papel y se va sentando como el bibliotecario. ¿Estas películas son necesarias para ver la serie? Pues las dos segundas no, son entretenidas. Sobre todo la tercera, la del Cáliz de Judas, porque salen vampiros. Pero bueno, la primera yo creo que sí, aunque sea, y recuerdo, del 2004, es una TV movie, que es un poquito cutre, pero tiene su encanto. Esta película yo la recomiendo para, digamos, ponernos en contexto en lo que vamos a ver en la serie. Porque el primer capítulo de la serie, y aquí es ya donde empezamos con lo chachi chachi, es que está ambientada 10 años después de la película del 2004. Nos encontramos a un Flint que ya está viajando por el mundo, y aquí es donde viene la comparación, y que han querido vendérnoslo por ahí, a lo Doctor Who, ¿no? Que decían, esta es la nueva serie de Doctor Who en América. Bueno, a ver, tiene ese rollito de aventuras que tanto nos gustan a los que somos fans de la serie. Pero no, el que vaya a ver esta serie que no diga, oh, no voy a verla porque es como Doctor Who. No, no tiene nada que ver. O el que le guste mucho Doctor Who que no vaya allí encontrando, pensando que se va a encontrar algo exactamente igual. No, pero sí que tiene ese espíritu de serie de aventuras. En esta serie, como decía, que es 10 años después, nos encontramos a Flynn que no tiene un guardián. ¿Qué es eso del guardián? En la primera película nos explican que todo bibliotecario lucha contra el mal, por decirlo así, con el poder de su mente, con la inteligencia. Pero bien, cuando te viene un tío con pistolas y con espadas, pues poco vas a hacer con el poder de la mente. Así que todo bibliotecario tiene un guardián, alguien que le ayuda, que le vigila. Los músculos, podríamos decir, que en la primera película era una chica. Y bueno, por seguir en esa línea, pues también tenemos a una ex militar en este primer capítulo de la serie. Atentos porque voy a soltar pequeñitos spoilers simplemente para engancharos a la serie. No os va a destrozar nada de la trama, pero oye, así, como si fuera una especie de tráiler. Así, pues no sé, os entra un poquillo el gustillo de echarle un vistazo a la serie. En este primer capítulo, como decía, nos encontramos que alguien malo maloso, que ya sabremos que es la hermandad de la serpiente, se ha dedicado a matar a todos aquellos aspirantes a bibliotecario cuando precisamente Flint hizo las pruebas. Es decir, aquellos... Más bien aquellos bibliotecarios que estaban mejor preparados y que podrían haber sido bibliotecarios si Flint no hubiera estado allí presente, pues podrían haberle quitado el puesto. Deciden el guardián, más bien la guardiana y Flint, ir a buscar a estos tres que quedan, que no han sido asesinados, para poder rescatarlos. Y aquí es donde van a entrar estos tres personajes que, como muy bien dice el título de Librarians, los bibliotecarios van a ser los protagonistas de la serie. Tenemos al vaquero Macarra de Bar, que realmente es un experto en arte. Tenemos al ladrón de más o menos guante blanco, que también es muy inteligente. Y una chica que lo que consigue, en este caso, es... no recuerdo muy bien el nombre de esa enfermedad, por llamarlo de alguna manera, y es que tiene alucinaciones sensoriales. Tiene una memoria fotográfica, pero a la hora de recoger esa información de su cerebro, pues, por decirlo así, una suma matemática le puede oler a flores. Tiene conectados los sentidos a los recuerdos de la información. Estos personajes, que son Jake, Cassandra y Ezequiel, junto con Eve, que es la guardiana, pues van a ir por el mundo haciendo peripecias, como muy bien nos contaban las películas. No os voy a contar mucho más de la serie. Yo creo que con lo que os he contado ya os podéis imaginar de qué va. Viajando por el mundo, recogiendo objetos mágicos, luchando contra los malos... Diversión, sin más pretensiones. Con fantasía, magia, etc. Así que, echarle un vistazo, darle una oportunidad. Que nadie se espere allí un True Detective, un Breaking Bad, ni nada parecido. Esperaros una serie palomitera para ver tranquilamente un domingo por la tarde y bueno, y que supongo que poco a poco, según avance, nos irá enganchando más y más. Y hasta aquí mi recomendación. Ahora toca la canción. Sé que estaréis un poquito acojonados, no os preocupéis, que no os voy a poner nada raro. Os voy a poner algo que me trae algunos recuerdos y es que yo sé que Andrés ha elegido... para esta ocasión una canción que poníamos en el podcast. Así que yo creo que voy a hacer lo mismo, porque me he acordado que nosotros cuando teníamos Desde el Matadero, bueno, teníamos, ahí sigue, que nadie ha dicho que lo hayamos cerrado, poníamos unas canciones de un grupo que se llamaba Fresh Body Shop. Es más, básicamente toda la banda sonora del podcast era con este grupo, Fresh Body Shop, porque quitando la canción del principio, que era de otro grupo, el sumario, las intros, las secciones, las que poníamos de fondo, todo era de este grupo. Y esta canción que os voy a poner, que es Anything But You, esta canción la poníamos también en el podcast muchas veces de fondo. Creo recordar más que era la sección de Andrés. No me hagáis mucho caso, porque a veces lo íbamos turnando. Así que espero que os guste y nos vemos en la próxima entrega de Un Amañece, que no es poco. Un saludo, amigos. I'm looking at my fingers, the way they draw your face, this is not you. I'm haunted by my angers, I guess I'll never forget all the things you did. I guess I'll never regret anything but you. But nothing really matters, that's all I think about to prevent love. We might have become monsters, I guess I'll never forget all the things you did. I guess I'll never regret anything but you. Bueno, y ahora vamos. Yo le había dicho a todos los colaboradores que se prepararan unas recomendaciones. Y Sabina nos va a traer una recomendación, además yo creo que extensa. Venga, Sabina, ¿qué nos traes? Bueno, yo ya os comentaré qué es lo que os traigo, pero antes de nada quiero dar las gracias. Estoy muy orgullosa de llevar aquí casi un año con vosotros. Un año como amiga personal, por lo menos, porque hace ya poco más de un año que os conocí personalmente, precisamente en el sitio donde estamos y seguramente en la misma mesa donde estamos sentados ahora mismo. Y es que Era la Dalao. Es que llevamos ya una trayectoria de un año de amistad a la que me incorporé bastante más tarde como colaboradora, pero estoy muy orgullosa de estar aquí, de conoceros, ser vuestra amiga, vuestra oyente, vuestra colaboradora. Gracias. Nosotros también estamos así. Orgullosos. Unos más que otros. Yo, antes de comenzar mi recomendación, porque aquí todos estamos haciendo recomendaciones en este segundo aniversario, en este programa, quiero plantear un debate, y es, ¿qué es para vosotros, qué consideraríais vosotros que es el cine de culto? ¿El cine? De culto. Para vosotros, ¿qué hace que una película sea una película de culto? Yo diría que es una película que, independientemente de la recaudación o de el boom que genera cuando se estrena, a lo largo de los años genera un grupo de aficionados o un grupo de personas que se sienten ya no representadas, sino que consideran esa película como una joya por distintos aspectos, que no tienen por qué ser la propia cinematografía, pueden ser mil cosas diferentes. Sí, esa es una muy buena definición. Yo pienso, es parecido, que es una película que incluso la descubres después de su estreno, porque igual ni la has visto estrenada, sí, y luego se llega a crear a su alrededor un grupo de gente que la disfruta, la comparte, dice que es una maravilla. Mira, te voy a poner un ejemplo. Sí, a ver. Hoy ha colgado un audio nuestros amigos de Luz en el Horizonte de Dark City. Dark City. Es una peli que yo fui al cine, cuando ibas al cine ya por sistema, sin saber lo que era, y dije, hostia, qué buena peli, pero pasa sin pena ni gloria, o Gattaca, sí, o Blade Runner. Es una peli que también me sorprendió. Son películas que ni la crítica ni el público en su momento, para mí, han apreciado, pero con el tiempo están ahí como en un altar. Exacto. Algunas, bueno, todas con motivo, porque siempre con detrás. Un grupo, una audiencia, sí, detrás, ¿verdad? Exacto. Muy, yo para mí es eso. Y que además yo a creo... veces se hace con el tiempo. Sí, perdona, Paco. Yo voy a hacer solo, es muy rápido lo que voy a decir, sí, sobre, vale, el cine de culto. Yo es que a culto no lo conozco. Yo diría también que son películas que dejan un pozo, que dejan, aparte de lo que te has bebido, dejan ahí un... Yo diría que son películas que efectivamente... En la mayor parte de los casos, no en todos, porque si 2001 lo consideréis como una película de culto, que para mí lo es... Y aburrida sobremanera, pero sí. Una gran recaudación. Yo no pienso que eso sea lo que las marque, aunque sí que es uno de los puntos comunes que tienen, sino que suelen ser únicas en su género. Por alguna casualidad, sí, por alguna casualidad o por inteligencia y habilidad del director o de los guionistas, hacen que, ¿no?, sea una película completamente distinta. Por ejemplo, Blade Runner. A ver, ¿cómo te imaginas una película de ciencia ficción que sea como Blade Runner? Habrá algunas que tengan puntos en común, pero Blade Runner es como algo aparte, ¿no? Para mí una película de culto efectivamente es de esas películas que además generan escuela en algunos aspectos y que también dicen cosas que a la gente nos hacen aprender o tenerlas en cuenta. O frases de esas que nos determinan, como lo de nos iremos... ¿Cómo era la frase? Perdón, que me voy a olvidar. Lo de las lágrimas en la lluvia. Sí, ese, sí, tipo de frases, yo creo que incluso... Te generan dogma, te aleccionan sobre lo que son las cosas y te sientes identificado porque dices, sí, la vida es eso, lo que dice este tío en este momento. Entonces, para mí una película de culto sería esto, una película única en su género que además tiene en ciertas maneras ciertas nociones que podrían determinar a un cierto grupo social. Bueno, igual se puede hablar de película de culto como de libro de culto, ¿no? Claro. O de obra, sí, de culto, también, pero es obra de culto. Sí, a mí lo que me parece es que entramos en un terreno un poco pantanoso porque ¿dónde está tu subjetividad, ¿no? O sea, para ti puede ser una película de culto una que para mí no lo sea. Claro. Y luego, sin embargo, sí que hay una, digamos que hay un consenso, que es la crítica, ¿no? Hablando en general, lo que se ha dicho sobre tal... Entonces, a mí me han llegado a decir, tío, no puedes criticar a este grupo de música. También puede pasar con la música, ¿no? Un grupo de culto o una canción de culto. No te puedes meter con este grupo de música, sí, porque es de culto, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en un factor subjetivo. Normalmente hay una validación en esas películas de culto siempre por un grupo de personas. Puedes tener una película favorita... que te guste mucho, pero eso no la convierte en una película de culto. Sí, tiene que haber un grupo para que sea una película de culto, hecho, ¿no? Y de hecho, uniendo lo que dice Sabina con lo que dice la señora, resulta... La señora se ha ido. Ay, perdón, eres Juan. Ahora está Juan. Está Juan. No, la señora ha venido porque se ha caído en la calle de Alfonso y se ha ido con el maño a echar un casquete. Pues uniendo lo que dices tú con lo que dice Juan, es cierto que lo mismo que hay seguidores acérrimos de las pelis de culto, hay pelis que generan odios acérrimos también, por la misma razón. Anticulto, porque cuando uno es muy pesado con 2001 es una obra maestra, tengo un amigo que la veía dos veces al año. Es que aparte de por si es aburrida, pues aún te aburres el doble, porque no aguantas que te estén dando la brasa con ella. La próxima vez hablaremos del anticulto. De las anticulto. Pues yo me quedo, habéis aportado muchísimo, además muchos de estos conceptos los tenía ya apuntados para mencionar. Me quedo con que son películas únicas en su género, es cierto, porque no hay un dogma para describir que tienen todas estas en común. Pocas cosas pueden tener en común porque algunas películas de culto han movido masas en origen, han sido taquillazos, otras no suelen mover masas, de hecho suelen ser la mayoría, no ganan premios, suelen ser películas que son ensalzadas por determinadas subculturas o circuitos underground que han sido puestas en su lugar por el boca a boca, incluso no fueron taquillazos en su momento y poco a poco se fueron reivindicando, así que es más bien el tiempo, sí, las que las colocan en su lugar. Sí. Suele ser una audiencia alternativa, pero no necesariamente siempre. Hemos hablado de 2001, de Odisea en el espacio, no podemos decir que tiene una audiencia alternativa. Pero sí que suelen tratar temas polémicos, o no. Yo creo que Los Goonies es una película de culto, una película, sí, nostálgica. No trata un tema. Es de culto para los de vuestra edad. Posiblemente sea una película de culto para una generación, para un grupo concreto. Cuadrofenia, que me acaba de decir Juan. Es una cuadrofenia, película de culto, ¿por qué? Pero muy de porque culto. Muchos de estas películas de culto suelen tratar temas perversos, claro. Sexuales. Hombre, y sobre todo habla de una época, habla de época y de, como tú bien decías, de una subcultura. Bueno, entonces, subcultura, entre comillas, mucha gente que no la conoce. Son reflejos de una época, claro, de una cultura, claro, o una, exacto, subcultura. Exacto. Son pelis que van contra corriente, o extravagantes, o provocativas, que tienen normalmente una estética y una narrativa poco convencional. De yo... Paco, perdona, Sabina, yo creo que de Paco, de culto, por la edad, La Trastienda, a lo mejor. La Trastienda, sí. Porque es el pudo de la Cantudo. Porque, exactamente, porque salió el primer desnudo. Y tiempos modernos. Podría ser culto del cine español de desnudos. Hombre... El primer Chochito. El Destape es todo cine de culto. Destape, yo no... Chochito solo lo dice la gente mayor. La película era muy mala, pero todos íbamos a verle el sumino a la Cantudo. El felpudo de la Cantudo. Dicho más fino. Bueno, sigue. Sabemos. Bueno, así como Dani Calavera, nuestro compañero ha distinguido entre la peli del año y la mejor película del año. Yo no vengo a hablar de una película de culto. Yo vengo a hablar de la película de culto. A ver. Venga. Yo voy a hablar de una película que trata sobre un dulce transvestí en la transexual Transilvania. Estoy hablando de Rocky Horror Picture Show. Oh. Bueno, una película de culto ande las haya, como diría. Eso es de culto ande lo haya. Bueno, muchos que me conocéis, esto lo he confesado poco, pero alguna vez y en directo lo he confesado en algunos programas. Va, no es nos que escucha soy nadie, venga. Una gran fan de los musicales, del género musical. Yo también. Como Andrés. Desde Hair a Hairspray. Como Daniel Roca. Como Daniel Roca. Sí, pues fíjate, sí. No sabía yo que también soy fan de los musicales. Nos dio en su día su top 5 de mejores musicales. Es un gran fanático del género. Pues esto es para otro debate, porque yo no sé cómo podéis verlo. Yo adoro los musicales. Yo los adoro, todos. Sí. Porque desde Gris, a Cantando Bajo la Lluvia. Todos. Clásicos, todos. Bueno, yo creo que Daniel Roca estará muy de acuerdo con esta película. Alta de Jazz, me encanta. Estoy seguro que sí, que estará de acuerdo con esta película. Moulin Rouge. Y que le gustará. Está... Bueno, cuéntanos cosas de ella, que estamos ya interrumpiendo, va. Estamos hablando de una película de 1975 que parte de un musical británico de 1973 que fue escrito por Richard O'Brien. Richard O'Brien en esos momentos era un actor de teatro que había sido, por ejemplo, uno de los discípulos de la obra de teatro Jesucristo Superstar. Uh-huh. Bueno, pues este hombre, al que le gustaban muchísimo los musicales, se pone a escribir las letras y producir esta obra de teatro en Londres, que pronto alcanza un gran éxito y ya se va a Estados Unidos, tiene la primera representación en Los Ángeles y muy pronto se hará la película casi con los mismos actores, casi, que estaban en el teatro. Richard O'Brien, de hecho, será uno de los coprotagonistas. Si habéis visto esta película, se trata de Riff Raff, el mayordomo. Y mencionando a una película de la que ya hemos hablado, Dark City, también es uno de los actores que sale en Dark City, sí. Eso era malo de Dark City, que a mí me costó reconocerlo. Esta película es un tributo a la ciencia ficción, especialmente la ciencia ficción de los años 50, pero la ciencia ficción clásica, y a la RKO, a la cadena RKO, también a pelis de la Hammer que se mencionan. Y de hecho hay un tributo a King Kong muy famoso al final de la película, cuando sube por el poste de la RKO. Esta es una película con un argumento curioso. Es una pareja, la típica pareja feliz, americana, guapa, dulce, muy ingenua. ¿Has dicho ya quién es ella? Se me ha ido. Ah, vale. Estamos hablando de Janet Weiss, que es interpretada por una jovencísima e impresionante en esa época. Y buenérrima, lucherrima. Buenérrima, que además sale en ropa. Susan Sarandon, de joven, era guapísima. Esa mujer es preciosa. Y destilando sensualidad en esa película, que es una maravilla. Tim Robbins, qué suerte tuviste, ladrón. Y su prometido, Brad Myers, que se pierden en la carretera en una noche cerrada y llegan a parar a un castillo buscando ayuda. Y ese castillo resulta que se está celebrando una gran fiesta y es el propietario del castillo es el Frankfurter, que es un drag queen. Estamos hablando de 1975. Sí, sí. Uh-huh. Y es un drag queen donde hay una fiesta con un gran desenfreno de todo tipo, sobre todo un desenfreno sexual. Hay un montón de invitados a la fiesta. Tenemos al mayordomo, a Rivaz, como hemos mencionado, que es el productor también de la película. A Magenta, que es la doncella, por así decirlo, de la casa. A Columbia, que es una fan, una groupie, así la presentan en la película. Y todo esto está narrado por un criminólogo, el narrador, que es también un actor bastante conocido, que es Charles Grey. Este fue contratado para la película. La película es importante porque viene a expresar muy bien el espíritu de los 70. Yo de los 70 pensaba que era una década muy ingenua. Sí, ya había estudiado que es la década de la liberación de la mujer, la liberación sexual, pero yo pienso en los 70 y pienso en los hippies, en la paz. Eso no es ingenuo. Pero después conocí... En que se murió Franco. Conocí a Paco, que nos habló de cómo fueron los 70, aquí, los 60 y en su época. En mi época hippie. Y cambió mi perspectiva de cómo fue esta época, que fue una época de revolución. Estamos hablando, y esto lo describe muy bien la película, de lo que sí fueron ingenuos fueron los años 60. Y la verdadera revolución moderna, sexual, de la época que conocemos hoy en día, se la debemos a los años 70. Es más, yo aún diría que hay películas de los 70 que si hoy en día nos escandalizan es porque después... Nos fuimos pasando a una cierta moralina en los 80. Yo creo que tuvo... Mira, Easy Rider, no, lo antigua que es, y ahora mismo escandalizaría. Espera, que va Juan a llevarnos la contraria. No, que está ahí en mayo del 68. Claro, muy bien. Respecto no, sí. A ver, yo... Más al político. Los que vivimos los 70 tenemos que ver una cosa, y es cómo se vestía antes de los 70. Cómo se vestía después. La forma de vestir, por ejemplo, en Zaragoza, los domingos, todo el mundo iba, cuando era niño, con chaqueta o con camisa o de una forma de vestir muy normal. A partir de los 70 salen las cazadoras, los vaqueros. Sale muy importante el a mí que me importan los demás de cómo visto, porque lógicamente entonces había que luchar contra eso, porque vestir de otra manera suponía que la gente te dijera que vestías mal, o fíjate con unos vaqueros en domingo, o mira qué pelo más largo lleva, que pareces una tía, serán maricón, estos yeyes son maricones, decían entonces. Entonces, hay cosas que ahora hemos asumido, como el vestir como nos dé la gana, llevar el pelo como nos dé la gana, si lo queremos azul o verde, y esas cosas empezaron en los 70, que la sexualidad no está unido a problema ni a tabú, sino todo lo contrario, nace también en los 70. Y algunas ideas políticas, como dice Juan también, la Revolución de Mayo del 68 está ahí cerca de los 70, y desde luego los 70 vienen influenciados por el 67, 68, 69, que es el comienzo de lo que sería la época hippie, ¿no? Pero yo creo además que después hubo una especie de inhibición a partir de los 80 con todo lo que fueron temas sexuales. Fuimos atrás. Nos escandalizan películas como Calígula, que hoy en día sería inconcebible que sea una película así. Hoy en día, es que Calígula, los 90 fueron muy ingenuos. Es una mala película, pero es porno, aunque no sea. Hombre, yo creo que en los 70 se rompen ese tipo de cosas que hablamos, sobre todo se cambia la imagen con el fin de escandalizar, con el fin de demostrar inconformidad, y después en los 80 lo que se hace es que se comercializa la imagen. Y lo que se intenta no es escandalizar, sino lo que se intenta es ser el más guay de la fiesta. Y de alguna manera sí que nos vamos poco a poco otra vez reconvirtiendo un poquito y se va perdiendo ese espíritu. Pero desde luego que tú ves películas como esta ahora y todavía habrá gente que se escandalizará. Además, Sabina, yo tengo una pregunta sí. Sobre esta peli, porque ¿en qué momento se convirtió en un icono gay? Porque es una peli que es casi icónica para el mundo gay, pero más ahora que entonces. El propio en los teatros, protagonista, sí. Cuando se hace, porque se representa en plan obra musical, sí, es un ambientazo que yo estoy deseando, no lo he visto nunca en directo, pero me encantaría ir a verla porque se monta ahí un cipostio de la leche. ¿Cómo no se va a convertir en un icono gay? Es uno de los primeros protagonistas de la historia del cine que se declara bisexual, además, bisexual, no homosexual. Sí. Es un travesti. Muy de la época. Eso es rizar el rizo. Se incluso. Apuesta con hombres y mujeres. O sea, no solo aceptas la homosexualidad, sino acepta la bisexualidad. No, es que en la época, en los 70, se empezó a cuestionar la posible bisexualidad de las personas por encima de la heterosexualidad. Bueno, es una cosa que dijo Freud, pero... Bueno. No, yendo a esto, y quizá adelantando un pelín, hay un libro actualmente editado, escrito, que iba a recomendar después, pero que lo digo muy brevemente ahora porque habla de esa época. Ajá. y es un autor bisexual y habla sobre la realidad de los bisexuales y sobre esa época en un personaje que es Personas como yo, de John Irving. Y habla de esa década como la década de una serie de descubrimientos, antes además de que llegara la dicha, que fue para todo lo que no era heteronormativo, que fue el SIDA. El SIDA, exactamente. Con el gran problema, es que... y con el en fin, pues todo el estigma social. Es que el SIDA vino social a detener toda esa gran revolución sexual. Que explotó quizá más en los 80. Y luego hubo una comercialización también de la imagen, y una comercialización de la música, y una serie de cosas que de alguna manera hicieron lo que era lógico que ocurriera, y es que el mismo sistema absorbiera ese movimiento y lo reconvirtiera. Entonces, por eso cuando dice Sabina que los 80 son un poco más osos o más normales, se pierde parte de la revolución, es porque el sistema va siempre intentando absorber, y lo que hizo, claro, con aquellas filosofías es absorberlas. Y no hay que olvidarse de la heroína, que igual en los 80, entre el SIDA y la heroína, sí, se experimenta con las drogas en los 70 y en los 80 tenemos las consecuencias. Sí, bueno, esa es una parte negativa de los 70, fue el consumo de drogas. Los 80 sufrieron las consecuencias de tanto desenfreno, por así decirlo. La resaca. Bueno, ¿seguimos con la peli o más datos? Yo destaco sobre todo la estética de esta película. Es una estética muy kitsch, muy bizarra, con mucha perversión. Es el despertar sexual de una pareja de bien americana que lo tienen precisamente en esta casa, que es el simbolismo del gran despertar sexual de los años 70. Querría comentar una serie de curiosidades que tiene esta película, porque indagando he ido descubriendo una serie de cosas que yo no conocía y que me han parecido curiosísimas. Por ejemplo, esta, ya, como ya he comentado, fue ya una obra de teatro con muchísimo éxito, de modo que en su salto a la gran pantalla, Mick Jagger, el vocalista de los Rolling Stones, se interesó por hacer el papel de Frankfurter, pero los productores decidieron quedarse con Tim Curry, que ya había hecho la obra de teatro. También Vincent Price estuvo nominado a ser el narrador, el criminólogo, que es el que está contándonos toda la historia detrás, pero hubo problemas de agenda y al final fue Charles Grey el que hizo de narrador. Hay una historia muy curiosa, y es que Meat Loaf ya había participado en la obra de teatro también y no se había leído el guión. Él había estado ensayando las canciones, que era lo que le interesaba, y cuando llega a la representación, al teatro, y se encuentra a Tim Curry disfrazado de transexual, abandonó el teatro, escandalizado. Por favor, que siempre ese tío me había caído mal. Con Tim Curry también hay otra curiosidad, si habéis visto la película, que por cierto, esto es una recomendación, así que si no la habéis visto, vedla. La escena de la motocicleta en la que aparece a Meat Loaf, Eddie, que va subiendo y bajando por una rampa, la recordáis, la tenéis en la memoria, sí, sí, fue muy accidentada. Es una escena que fue grabada con un doble, con un especialista, y mientras estaba bajando la rampa, se cayó directamente de la planta superior al suelo con la motocicleta encima, y cuenta el propio Meat Loaf que fue él el que fue corriendo a sacar la motocicleta y se encontró al especialista, que no se movió en minutos, unos minutos muy tensos, y de pronto abrió los ojos, parpadeó y dijo: estoy bien. Y luego explicó que es un truco de los especialistas, que cuando tienen un accidente tienen que estar quietos unos momentos para asegurarse que no tienen rupturas internas. Mira. También subiendo la motocicleta tuvo un gran accidente, porque cuando sube la rampa no es una motocicleta sino una silla de ruedas motorizada con un casquete de motocicleta, y se estampó y se pegó. Es que eso es para matarse. Sí, casi se mata el especialista y Meat Loaf, que también le pilló por delante. Estoy haciendo memoria, la tengo que volver a ver para recrear estos momentos, que ya no me acordaba casi. Hay una cosita muy curiosa que también he descubierto, y es que entre los props, entre el atrezzo de la película, hay un, en la canción de Time War, la mítica canción, se muestra un reloj ataúd porque dentro hay un esqueleto. Bueno, pues ese esqueleto es real. De hecho, todo el reloj ataúd es real. Se fue subastado después de la película. ¿Y cuánto pagaron por él? En la subasta, en la casa de subasta Sotheby's, 35.000 libras. La hostia. Es un delirio, ¿eh? Y la casa de subasta Sotheby's hizo una pequeña investigación sobre esta pieza, que era real, y determinaron que es de cerca del año 1900. Resulta que este esqueleto pertenecía al secretario de la condesa de Roslin, que fueron amantes secretos hasta que él era lo dejó los huesos, era un la joven condesa. Italiano que murió joven. Y entonces la condesa le construyó este ataúd para tenerlo siempre con ella. Sí. Es muy bonito. Por ti no pasan las horas, Pepito. Cariño, ay, siempre cariño, estás duro. Siempre corazón. Estás duro, corazón. He de decir, para finalizar con las curiosidades, y es que esta película tiene el récord de mayor tiempo de exhibición en gran pantalla. ¿Por qué? Pues no tiene por qué ser una sí. película que no tenga éxito en una película de culto. Esto es porque es precisamente una película de culto. No, ¿y cómo curiosidad? Se demuestra su culto? No, y como curiosidad te puedo decir que hace poco en Madrid, que están haciendo una especie de ciclo que es cine pero teatralizado con música, bueno, no me acuerdo cómo se exacto. llama. Exacto. Estuvo hace poco y lo petó, o sea, se llenó de gente disfrazada, gente que bailaba. Esta película, desde su estreno, generó un culto muy específico en el que la audiencia participaba. Y mientras se estaba exhibiendo la película, pronto es una película que invita a bailar. Yo no soy incapaz de ver esta película sin levantarme y bailar el Time War o casi todas las canciones o cantarlas, ahí va. Y esto fue así con todo este grupo de personas que se enamoraron de esta película, y ya desde los principios la audiencia comenzó a participar en la exhibición de esta película. Así que pronto se desarrolló una especie de teatrillo alrededor de esta peli que ha seguido hasta nuestros días, donde ya se ha codificado una especie de actuación, salen los actores al escenario, bailan las canciones, interpretan también, y todo el público baila, participa, saca lo que se llaman los props, que son una especie de objetos que se deben sacar en determinados momentos de la película. Cuando está lloviendo, la audiencia saca un periódico, se cubre con ellos, tiran cartas al escenario. Sí, sí. O sea, dijéramos que hay una especie de códigos ya que todo el mundo sabe para hacer la película. Sí, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo que está en el tema lo sabe. Y lo sabe. Todo el mundo lo sabe. De hecho, por ejemplo, sí, es todo una tradición. Sí. Tú no vas por primera vez a ver esa obra, porque uh-huh. ya es una obra. Sí, eso te iba a decir, que por un lado está la obra y por otro está lo que se generó después con la peli, ¿no? La película está siempre de fondo. Sí, sí. Bueno, se va a Manzanares. Estamos despidiendo a Manzanares. Que tiene que ir a comer con su abuela hace 94 años. ¡Hala! Con su muleta y su canesú. Venga. Adiós. Si es la primera vez que acudes a una de estas representaciones, es cuando eres virgen. Entonces, cuando salen los actores, preguntan, ¿hay algún virgen en la sala? Y enseguida se ensañan con estas personas que van por primera vez y les hacen participar. Hay ignorante levantar la mano. Ignorantes. Yo he estado en una de esas representaciones, es divertidísimo. ¿Levantaste la mano? Acude todo el público con boas, con plumas, de todo tipo, disfrazados. En España ese culto está, por supuesto, tanto como en Estados Unidos y en Londres y en Madrid. Se representa todas las semanas en el Teatro del Arte. Comenzó en el 2007 y a día de hoy se sigue representando. Ha habido un pequeño parón en octubre y comenzará en el 2015 en el Teatro del Arte por la compañía Drama Queen Rocky Horror Picture Show. Bueno, ¿lo has dicho el día que van a empezar otra vez? No conozco las fechas. Bueno, pues debemos tener información sobre una película súper interesante y desde luego a mí me ha quedado una cosa también muy interesante, qué es culto y qué no es culto y por qué. De cada cual tenemos una percepción casi de eso, pero no estoy de acuerdo en lo que decía Juan. Sí que es verdad que una película de culto tiene que tener un montón de gente alrededor de ella, con unas características determinadas que les gusta esa película por la filosofía que expone, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con esto para otro día. Ahora nos vamos a ir. Muchísimas gracias, Sabina. Gracias. Muy interesante, como siempre. Vamos ahora no tiene canción, a escuchar... Sabina. Bueno... ¿Tienes claro, canción me... o no? No, yo, seguimos sí, metiendo, bueno, pero voy a anunciarla ya, por supuesto. Venga, anúnciala ya, va, yo sí. Como se nos ha olvidado a todos hoy. Claro. Voy a meter una canción de la película. Claro. Y voy a meter una que es de mis favoritas. Bueno, mi favorita es Don't Dream It Be It. pero voy a poner Science Fiction Double Feature, que es el arranque de la película, el opening. Pues ahora vamos a escuchar la cancioncita de Sabina, a ver. Told us where we stand, and Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran. Science fiction. Trivet that spits poison and kills. Dana Andrews said prunes, gave him the runes, and passing them used lots of skills. But when worlds collide, said George Powell to his bride, I'm gonna give you some terrible. Momento de la segunda colaboración del señor Daniel Roca, que ha dicho, wow, preséntamelo esto como si fuera una liada parda. Pues la liada parda hoy nos la hace Daniel Roca con su análisis de CRAE. Una del CRAE. Hola. Hoy, La liada parda, de Javier Crae. Era un inmoral, un libre animal, fornicario que en su bacanal asustaba al vecindario. Corría el año 1986. En 1982, el PSOE de Felipe González había llegado al poder con una mayoría absoluta, aplastante y arrasadora, montado sobre una ola de entusiasmo popular, del que el actual entusiasmo por el Podemos de Pablo Iglesias solo es un pálido reflejo. Es difícil que los que no vivieron esta época, sino otras más descreídas como la actual, entiendan el capital político del que disfrutó el PSOE. Aún recuerdo cómo nos abrazamos todos los compañeros de clase la mañana después de las elecciones de 1982, ya que si bien no habíamos podido votar casi ninguno por unos pocos meses o días, sentíamos aquel triunfo como algo muy nuestro. Los 202 escaños sobre 350 de los que disfrutó el PSOE difícilmente podrán ser superados por ninguna fuerza política y lo sentimos en aquel entonces como la definitiva superación del franquismo después del susto del frustrado golpe de Estado de Tejero y otros en 1981. Cuatro años después, aunque muchos ya le veían las costuras al invento, el llamado mundo de la cultura seguía apoyando masivamente a lo que se había instaurado como un nuevo régimen con todas las letras. Aparte de la afinidad ideológica, muchos empezaban a disfrutar de una posición más que acomodada y de prebendas con las que nunca habían soñado. El PSOE mimaba a sus culturos, que eran su mejor escaparate en un proceso de perfecta simbiosis. En este contexto, Joaquín Sabina planea su salto a la fama con un gran concierto que repasara toda su producción hasta ese momento, junto a colaboraciones de amigos entre los que se cuenta, fiel a ser su compañero de años en La Mandrágora, Javier Crae. El concierto, que está recogido en un disco doble que es imprescindible, se convierte en un gran evento y lo retransmite Televisión Española, que sigue siendo por aquel entonces la única cadena de televisión. Pues bien, se había filtrado que Crae iba a cantar una canción contra la entrada de España en la OTAN. Esta había sido la primera gran promesa que el PSOE había incumplido, ya que de oponerse en la oposición había pasado a apoyar y justificar en el gobierno. La respuesta de Televisión Española fue censurar la actuación de Crae y Sabina apagando las cámaras en el momento de esta canción. La canción, que no es otra que Cuervo Ingenuo, fue muy efectiva, ya que es una sátira política excelente, y fue aplaudida y celebrada por el público, como puede comprobarse en la grabación discográfica. Pues bien, la cosa no quedó ahí. A partir de ese momento, la estrella de Sabina entró en un ascenso imparable y Crae empezó a recibir amenazas y ver cómo se cancelaban misteriosamente sus actuaciones. El sistema se había quitado la careta y mostraba una cara bien fea. Crae tardó años en recuperarse. Ha quedado como un cantautor de culto que, bien es cierto, es el único artista que puede llenar cualquier local en España con una actuación sin previo aviso. Pero está alejado desde luego de las grandes ventas y de los grandes escenarios. Y ahí sigue en sus 13. La idea de Crae para la canción es genial. Se pone en la piel de un piel roja de ojos limpios, el cuervo ingenuo, que, sabiéndose estafado por el gran jefe blanco, le pone los puntos sobre las íes hablando en infinitivo en plan indio. El estribillo es «Hombre blanco hablar con lengua de serpiente». Cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú por manitú. Y alude de paso con una guasa típica de Crae al antiamericanismo que la izquierda de entonces tenía. En el documental Esta no es la vida privada de Javier Crae se pueden ver imágenes de la actuación con Sabina y Crae con plumas de indio y el característico kazoo que acentúa el cachondeo. En la canción se oponen las dos posturas del PSOE, que es paciente con los poderosos y, sin embargo, es radical con el pueblo. El final de la canción es magistral, con Crae echando en cara al PSOE la traición a sus propias siglas. Dice, «Tú mucho partido, pero ¿es socialista, es obrero o es español solamente? Pues tampoco 100% si americano también». Y el final lapidario, «Gringo, ser muy absorbente». Si Crae sufrió por su elección, al final creo que para muchos esta canción fue un punto y aparte. Y fue un síntoma de la creciente pérdida de credibilidad que iba a sufrir

Hay ciertas veces que confundo libertinaje y libertad. Me internarán por mucho tiempo hasta que sane, y aún después en el manicomio de cien Pozuelos o en el de Leganés. Y me invitó un día el Sabina a su grandioso recital. Compuse una canción muy fina, compuse una canción muy fina que hablaba de la OTAN y tal. Me internarán por mucho tiempo, pongamos por 3 años, 3, en el manicomio de 100 Pozuelos o en el de Leganés. Si cantas eso del piel roja, la tele le pondrá tabú. Ese tabú me la trae floja, ese tabú me la trae floja, la cantaré por Manitú. Me internarán por mucho tiempo hasta volverme de revés en el manicomio de 100 Pozuelos o en el de Leganés. Y así ocurrió sencillamente lo que tenía que ocurrir. Yo a tutearle al presidente, yo a tutearle al presidente, ellos a no retransmitir. Me internarán por mucho tiempo si no salgo campo a través en el maní. Comio de 100 Pozuelos o en el de Leganés. Algún censor de los de antes metió tijera al recital. Qué feos son los gobernantes, qué feos son los gobernantes cuando se ven al natural. Me internarán por mucho tiempo, ya lo dijo el Eclesiastes, en el manicomio de 100 Pozuelos o en el de Leganés. Segundo epílogo. Yo por el momento no me fío ni un pelo de las soluciones de Pablo Iglesias, pero para mí lleva 4 puntos a su favor sobre todos los demás. Habla inglés más o menos, sabe cantar, se sabe cuervo ingenuo y el propio Crae lo ha invitado a cantar al escenario con él, como se demuestra en un reciente vídeo de YouTube. Como para ponerse a pensar. Y vamos con las recomendaciones ya de Juchu, ¿no? Buenos días. Si puedes decir buenas tardes, bueno, buenas noches. Lo que sea, venga, Juchu, ¿qué bueno, nos traes de recomendación hoy? Hoy no hago rincón criminal propiamente dicho, voy a hacer mi especie de cesta navideña. Y claro, una cesta navideña de los que amamos el género, no puede faltar los Pata Negra. Ay. Y voy a traer unos cuantos. Bueno, el primero. Este ha sido improvisado, porque resulta que por recomendación de Paco Camarasa, que entrevistamos el otro día, pues me dio por comprar un librico de un tal Carlos Zanón, que yo no conocía. Luego he descubierto que el tío es súper conocido, con lo cual es que mi ignorancia es supina y me encanta descubrir a gente. Y me compré el librico y mientras iba a pasar unas fantásticas navidades, nochebuenas con la familia, pues digo, me lo voy a echar por si me aburro. Coño, si me aburrí. O sea, me ha durado un día. Un libro de unas 300 páginas, tampoco es muy grande, lo he devorado y os lo voy a recomendar. A ver, primero os voy a explicar quién es Carlos Zanón, que yo lo acabo de descubrir y quiero que lo descubráis todos vosotros. Es un tipo más o menos de mi generación, nació en el 66 en Barcelona, fue poeta, es guionista. Ha sido músico, Paco. Ha sido crítico musical. O sea, es un asqueroso que se hace de todo. Ha sido crítico literario. Escribió crítica literaria en Ajo Blanco, la mítica revista... ¿Ajo Blanco? Mítica revista libertaria, que todos hemos leído, creo. Ah, pero eso me suena a mí, claro. Vale. Claro, ya. También ha sido en Avui y actualmente es también, que debe ser un periódico catalán. y escribió también en Ruta 66, crítica musical. Ya sé quién es, claro. Vale. Claro, yo decía, pues este ha escrito sobre música y de pronto dio un giro hace unos años y empezó con, digamos, la novela de género negro. Con Nadie ama a un hombre bueno, siguió con Tarde, mal y nunca, No llames a casa y La única que he leído yo. Y como no tengo costumbre... Tarde, mal y nunca es Viva España, ¿no? Sí, yo creo que sí. Cáncer español. Tarde, la he comprado ya y no la he leído porque a raíz de leer esta última me he quedado tan enganchado que me voy a leer todas las anteriores, claro. Y os quiero recomendar esta que es Yo fui Johnny Thunders. Tú, Paco, que eres músico, sabrás quién era Johnny Thunders. Pues claro que sé quién era Johnny Thunders. Pues el título ya nos lo puede decir. Johnny Thunders es uno de los miembros fundadores de New York Dolls. Luego estuvo en Heartbreakers. Y bueno, hacía punk, rock, glam. Bueno, ha sido un tipo que era un músico, pero claro, de todo. También era un yonki del copón. Un yonki que murió con 38 años. Y evidentemente este título ya nos dice de qué va la novela. A mí la verdad que la novela me dejó enganchadísimo. No sé, yo soy de una generación un pelín posterior a la tuya, solo un pelín. Pero cuando leía esto... Te estás diciendo ahora al gordo, ¿no? No, te digo pues a ti, Paco. A mí. Porque... yo me venía a la cabeza tantas cosas conocidas. De hecho, la estaba leyendo y de pronto me puse a hacer montoncicos en mi cabeza. Montoncicos de viejos amigos y puse tres cajicas. Cementerio, enfermedad, vida normal. Y me salían un montón más en la primera cajica. Unos cuantos en la segunda y casi menos en la primera. Y es lo que nos cuenta esto. Fue una generación, digamos... Es una novela muy dura. Habla de un tipo, Mr. Frankie, que durante una época fue una estrella del rock, se quedó tocando el cielo, pero no llegó a tocar, gracias a lo mucho que se divirtió y a la heroína y otras cosas, vuelve en los 2000 a su casa, derrotado, gordo, viejo, desdentado, sus antiguas novias se han muerto, sus antiguos colegas no existen, intenta reescribir su vida, pero se da cuenta de que, mira, las faltas de ortografía del pasado es difícilmente recuperables. Es sobrecogedor. A mí se me agarró las tripas este libro. Era como que te arrancaran el corazón a ratos y te lo estamparan por ahí, porque eran historias tantas veces conocidas que he conocido. Igual a otra gente no le supone tanto. Pero yo, como me sonaban tanto, es la vida de, pues eso, de una vieja estrella del rock que de pronto se quedó en nada. Vuelve a su barrio, se encuentra en una situación... Es una novela negra, pero no negra porque haya investigación policial, sino negra por lo que describe, negra, pero que es muy real. Es muy, muy real. Y a mí me hizo pensar una cosa, que no estará de acuerdo, Paco, que digo, joder, la nostalgia es una perra traidora y muy mala. Porque todos pensamos, yo pienso en mi adolescencia, juventud, como algo bonito, algo tal, y realmente cuando lo analizas desde fuera, una puta mierda. Porque realmente... hubo muchas mogollón de ilusiones que se quedaron en nada, y eso sí, hubo muchos funerales, pero fueron funerales con una banda sonora cojonuda. La banda sonora de nuestra adolescencia, aunque esta adolescencia no fuera una puta mierda y mucha gente se queda en el camino, la banda sonora de nuestra vida fue cojonuda, porque te voy a decir un ejemplo. Mira, te voy a abrir una página que he marcado solamente para que la gente se haga una idea del tono, así por encima. Dice, mi vida era un batiburrillo ecléctico, sus vicios privados y sus virtudes fanfarronas. Juanjo y su fascinación por el doo-wop, flamingos, jets, siempre Dion, la caja de Spector que le grabó Juan Antonio, Jane Vincent, New Order, los Damned, The Only Ones, Buscott, Undertones, singles de Terribos Arias, el Cadillac Solitario, Parálisis, Decibelios, Tecno Ochentero, Yazoo, Human League, los Pistols, Golpes Bajos, Roy Orbison, Cramps, Cuadrofenia, Lou y la Velvet, Lou y Lou, Eddie Crochan, los Dolls y Thunders. Ahí hay una solo, cosa. Espera, con sus fotos de ángel caído, de yonki sensible, hijo de puta. Y es que están todos, piensa Francis, todos los payasos, no falta ni uno. Todos ellos y sus payasadas. Así por encima... Ahí solo me sobra el Cadillac Solitario. Vale, porque lo que por yo no te... Por favor. Pues ese es el tono. Es el tono de que es verdad. Vivimos una adolescencia, nos paría todo cojonudo, te ibas a comer el mundo y no te das cuenta que el mundo se te va comiendo a ti. Bueno, esta novela tampoco va a desvelar nada. No es de misterio, no es policíaca, es novela negra, negra, negrísima. Os la recomiendo encarecidamente y sobre todo si sois de mí, nuestra generación. A lo mejor a la gente más joven no le llega tanto, pero a mí, de verdad, se me agarra dentro, que me ha durado un día y me ha dejado catacroker. ¿Más cosas o qué? Sí, tomé. Yo aprovecho. A ver, ya que vamos en mi cesta negra, os voy a meter también series negras, negrísimas. Os voy a recomendar un par de series. Británicas ambas. Como todos sabéis, las series británicas son corticas. Son de 6 episodios de una hora. Os recomiendo Happy Valley. Espectacular. Si alguien ha visto Broadchurch, es un poco del estilo. Se parece mucho a Fargo porque es en un ambiente en el centro de Inglaterra, en la zona de Halifax, que le tengo que buscar en un mapa, pues eso sé que es el centro de Inglaterra. Y es como Fargo, delincuentes de medio pelo que se quieren hacer ricos, pero sin el humor de Fargo. O sea, no tiene ni puta gracia. Es dura, es seca, es muy buena. Y The Fall, que es su segunda temporada. Es una serie que protagoniza Gillian Anderson, recordaréis, por Expediente Scully. X, Scully, que tuvo una primera temporada brillante y esta segunda está muy bien. El tema policial está un poco cogido por los pelos, tiene fallos de guión, pero ella, de verdad, todo lo que no fue en Scully, cuando en Expediente X, lo es ahora. Las dos las recomendamos encarecidamente. Películas. Me ha pisado Dani Calavera Relatos Salvajes. Porque eso es, no es cine negro, pero es humor negro, pero negro, negrísimo, no sé si lo habréis visto. Son 6 historias que giran en torno al rencor, la venganza y todo con un tono muy, muy, muy oscuro. Y yo, de todas las historias, os recomiendo dos. La de Ricardo Darín, que es la del Bombita, no digo más, los que la hayáis visto sabéis por qué. Y la de Sbaraglia, que tiene que ver con coches, accidentes y represalias. El director es Damián Sifron, que no lo había oído en mi vida. Luego he leído que hizo la serie de televisión Los Simuladores, ahora lo entiendo todo, y una película se llama Tiempo de Valiente. La verdad que no conocía nada de él, lo busqué a raíz de esto. Y a ver, y otra película, bueno, también me la ha dicho Calavera, maldito sea, La Isla Mínima. A toda amante de cine negro y de cine español, lo mejor que puedes ver. Bueno, y tenía algo más. ¿Tengo más? Pregunto. Sí, a ver, tengo más, pero va rápido. Tengo que recomendar podcast. Como yo no voy a recomendar podcast. Y como decía la canción, que la vida es puro teatro, voy a recomendar podcast que hacen radioteatro. Por supuesto, entrar en TAFM y sobre todo escuchar La Guerra de los Dos Mundos, que es un homenaje a Orson Welles y Su Guerra de los Mundos, que es un radioteatro brutal. Otro que ya hemos recomendado, que es Agencia Ron con Dédalo, que tiene pinta de ser una serie que va a ser espectacular, si todo sigue como el piloto. Y otra de unos amigos, del amigo Char Blue, que es Planeta Blader. Tiene una primera temporada completada, que son 4 episodios cortitos. Y eso, es podcast teatro, muy bueno. Y voy a terminar con música. Y ahora presento mi canción, voy a ser el único que ha hecho los deberes y presenta su canción. Yo tengo la mía, la presentaré luego. Que es un grupo que lo descubrí el otro día, perdonad mi ignorancia, pero es que a mí me encanta descubrir cosas, aunque sea tarde, que se llama My Chemical Romance, que teóricamente, seguramente, a mí no me gustaban porque tiene una pinta de emos cutres que te cagas, pero oí la música. Y esta se la voy a dedicar especialmente a Luis, de Luces en el Horizonte, porque venga, es una banda estadounidense que tiene 5 discos. Empezó en 2001, en el 2013 acabaron. Es rock, punk, hardcore, no sé cómo lo quieras llamar, pero hay unos guitarrazos que te cagas, y la canción que presento es House of Wolves. Y aquí os la ponemos. Venga, vamos. Bueno, y si alguien ha estado desde el principio en este programa colaborando, ha sido Beatriz Saizolandía y luego un poquito más tarde se incorporó Chemi, científico de cabecera. Beatriz, mi periodista favorita desde que era solo oyente de este podcast. Es cierto, cierto. El cerebro del podcast, según Juchu. Y entonces tenemos dos audios de ellos en los que, por supuesto, nos felicitan el aniversario. Nosotros los felicitamos a ellos desde aquí. Feliz aniversario, Chemi y Bea. Y nos cuentan pues sus cosillas. A una le piden que escriba algo especial para el amañece y se rompe la cabeza pensando en algo bonito que decir. Pero aparte de que este podcast ha sonado y va a seguir sonando, poco más se puede destacar de este perro 2014. Empezamos rezando por quedarnos como estábamos y terminamos por el estilo. La nueva rueda de molino con la que pretenden que comulguemos es esa supuesta recuperación que el colega Rajoy atisba en el horizonte. Lo que pasa es que me parece que está mirando hacia atrás y la recuperación no es más que nuestro estado del bienestar brillando allá a lo lejos en el pasado inmediato. ¿Y qué pasa con la profesión? Que ya saben que es mi tema favorito. Vamos, el periodismo, que eso de profesión suena un poco raro. Pues va de culo y cuesta abajo. Dicen los que entienden que se frena la destrucción de puestos de trabajo, pero aumenta la precariedad. Ese es el gran legado del Partido Popular, un país en el que es posible tener trabajo y seguir pasando hambre y frío. Los periodistas, como el resto de profesiones, estamos viendo cómo se nos cae el chiringuito. Eso sí, nos siguen exigiendo ser la punta de lanza del cambio de este país, porque ya saben que tenemos la culpa de todo y tenemos que ser los primeros en dar la cara. Y mientras algunos siguen empeñados en enfrentar papel y medios digitales, cuando lo que está en juego en realidad es la credibilidad frente al poder, la información frente a la lamida de culo, el periodista frente al político. Así que sigan ladrando. Al 2015 solo le pido un poco más de suerte, que en lo que sea, vamos, que ya me da igual. Pellizcos económicos o pellizcos en el culo, todo es bienvenido. Ya sé que me ha quedado muy cortito, pero para variar estoy trabajando y no me da tiempo a más. Así que un besazo para todos y no os preocupéis, que pase lo que pase, seguirá amaneciendo. Hola chicos, aquí os mando mis recomendaciones. Primero de todo, felicitaros por los dos añazos de programa, ya 2 años y a ver si seguimos ahí en la brecha. Y como programa especial de Navidad y fin de año, habíais pedido que enviásemos nuestras recomendaciones, un libro, una película, un disco, una canción. Así que aquí van mis recomendaciones. Por película, yo recomendaría El graduado. Es una película antigua, es del año 1967, pero en cierta manera se pone un poquito de vigencia en este año 2014 porque el director, que es Mike Nichols, falleció hace poco más de un mes. A mí me gusta bastante este director, sobre todo por otra película que hizo bastante recientemente, que es Closer, aunque también ha rodado otras películas bastante famosas como Armas de mujer o A propósito de Henry. También me gusta mucho la película porque es una adaptación de una novela de Charles Webb y porque el actor principal, Dustin Hoffman, pues es también uno de mis actores favoritos. También por el tema que trata, por esa incomprensión de la juventud, de los años 60 en Estados Unidos, la banda sonora de Simon y Garfunkel, los movimientos hippies, la relación entre los padres y los hijos al terminar la carrera, el hecho de no saber exactamente a dónde va tu futuro, etc. Vamos, recomendación de película. Libro, el libro que... No he leído muchos libros de novela, la verdad, este último año, pero uno de los libros que me he leído y que más me han gustado en el 2014 ha sido la biografía de Andrea Gassi, Open, mi historia, es como se llama. Y había leído algunos artículos recomendándola por la calidad de la escritura. No está escrita por él, lógicamente, no es algo tampoco independiente de Andrea Gassi, sino que está basada en una serie de entrevistas y durante bastante tiempo de recopilación de datos, etcétera. Y la verdad es que es un libro que merece la pena leer. A mí me enganchó completamente y merece mucho la pena por el hecho de ver cómo Andrea Gassi se forma como deportista, cómo va formando su personalidad y sobre todo también cómo va madurando como persona, lo que significa pues bueno, el conocer también a sus parejas y al final cómo termina pues con Steffi Graf como pareja. Después, en cuanto al disco, también otra recomendación de 2014 de Sharon Van Etten, Are We There? Es el nombre del disco. Y bueno, quizás no lo conocéis, Sharon Van Etten es una cantautora americana de Nueva Jersey, es suya su cuarto disco y a mí personalmente me resulta una de las, bueno, dentro de lo que sería el mundillo alternativo, es una de las voces americanas femeninas que más me interesan. Es, no sé, es un disco que merece la pena escuchar. Y por último, la canción. Y esto ya ha aparecido también en el año 2014, pero es recomendación casi para el 2015, porque es el adelanto de una. Es la canción adelanto del disco que se ha publicado a principios del 2015, en concreto el 20 de enero, de una banda canadiense de post-punk, que se llama Viet Cong, separado. Y la canción se llama Continental Chef. Y bueno, espero que os guste. Acabando ya el podcast, tenemos aquí a Javier el Gordo. Hola. Bienvenido de nuevo, que traes tus recetas, por supuesto. Traigo mis cositas. Ya nos trajiste un tabulé, pero esta vez has traído una segunda receta, ¿verdad? Sí, esta vez he traído un par de cositas con jengibre. Ahora que es una cosa un poquito navideña, digo, pues voy a traer un par de recetas con jengibre. Y me gustaría primero recordar un detallito, que es una cosa que me gustó. Un anuncio de publicidad, ahora no recuerdo cuál era, que le dicen a un niño, dice, bueno, ¿y a ti qué te han regalado en Navidades? Y el niño tiene un molde del muñequito de jengibre famoso. Y mira con cara maliciosa y se acuerda de cuando está con sus padres ahí. No sé. Lo digo porque hoy traigo la receta de las galletitas de jengibre. Imprescindible. Tener un muñequito de molde sería necesario para hacer lo que es el muñequito. Se pueden hacer también redondas y sin decorar. Estas galletas que traigo yo son un poquito picantes. No esperéis la típica galleta dulce, porque es una receta que es un poco distinta. Son como las galletas, la galleta que sale en el rec. Exactamente, es la galleta que sale en el rec un poco. Pero que es lo que quiero decir. La receta que traigo yo es incluso menos dulce que la original. Es más picantita. Luego siempre se puede decorar. Yo traigo sencillamente la receta de la masa. Y luego pues siempre podéis decorar con alguna cosa que compréis, pues que yo qué sé, o con azúcar fondant o estas cosas modernas que se ponen ahí, que tienes un tubito comprado y lo decoras y ya está. Pero yo os digo cómo va la masa, ¿vale? Bueno, pues primero empezaremos haciendo con harina. 180 gramos de harina. Esto sí que en las cosas de pastelería sí que es conveniente tener un poco mediditos los ingredientes, por eso hoy me he traído la chuleta. Entonces vamos con 180 gramos de harina, tira, 20 gramos de maicena, una cucharada de levadura royal, 65 gramos de mantequilla, 60 gramos de miel, 35 gramos de azúcar, un poquito de sal, 40 gramos, o sea, un huevo, vamos, media cucharada de canela, 20 gramos de jengibre rallado, natural, por supuesto, ¿pero qué vas medio a hacer? Clavo, ¿es que estás y una pizca de nuez moscada, ¿vale? Estos son los ingredientes. Jodo. Entonces, la cosa es primero dejar la mantequilla y la miel a temperatura ambiente. Entonces, hasta que se pome, ¿vale? Que se quede bien liquidita y se mezcla. Y luego se mezclan todos los ingredientes que son sólidos, digamos, la harina, la maicena, el bicarbonato, lo mezclamos y el jengibre lo rallamos con un rallador y entonces todo esto lo añadimos y lo mezclamos bien en un bol hasta hacer una masa homogénea con todos los ingredientes ya. O sea, primero echamos, digamos, ponemos el sólido, hacemos un volcancito y vamos echando lo que es la mantequilla en el medio, la miel, el huevo y vamos mezclando poquito a poco. Y así conseguiremos hasta que vayamos consiguiendo una masa homogénea. Bueno, esta masa ya, o sea, cuando esté bien amasada, la pasamos con un rodillo. Si no hay rodillo, yo os recomiendo... ¿Pero un... esto qué es? ¿Tres horas de trabajo para hacer la comida? No, esto es hacer unas galletitas, mira, Paco, claro, tampoco es para tanto. Venga, venga. Sí, galletas de jengibre, si se hacen un rato, tampoco es para tanto. Entonces, se cogen, se amasan bien esta masa, se deja como de 3 milímetros. Si no tenéis rodillo, yo os puedo dar un truquito muy sencillo, es coger una botella cualquiera, de bien limpia, y con eso podemos hacer... Y llenarla de agua caliente. No hace falta llenarla de nada. Con agua templada va mucho mejor, te lo aseguro. Ah, bueno, pues vale, ¿sí? Pues si con agua templada va mejor, pues... Haremos caso. La cosa es sacar una masa como de, o sea, sacar una como 3 milímetros de espesor, o sea, que sea un poco gordita la galleta y luego ya la recortamos. Lo que sobra de los recortes los volvemos a amasar. Lo bueno sería hacer la masa y dejarla reposar para que la harina, esto se me ha olvidado de decirlo. Claro, hay que dejarla reposar. Hay que dejarla reposar un poco para que la harina y todo pues absorba bien los líquidos y se quede bien. O sea, estaría bien hacer la masa y dejarla reposar. Pero en esta masa no es importante ni que esté... o sea, es importante sí que la mantequilla se quede pomada para que se mezcle bien con la miel y todo. Pero vamos, o sea, la cosa es hacer una masita 3 milímetros... Se va cortando con la cortagalletas y ya pues se pone en el horno y se hacen bastante rápido. O sea, tenemos el horno ya caliente a unos 180 grados y en unos 7-8 minutos tenemos las galletas listas. Y ya una vez frías, pues ya las decoramos. Bueno, ya tenemos la receta de galletas. Es un clásico de Navidad, además. Exactamente, una bueno, receta muy navideña. Pues hoy galletas de jengibre estilo El Gordo. Y ya nos queda muy poquito para acabar. Como yo le dije a todo el mundo que se preparan las recomendaciones y casi nadie ha hecho lo que le ha dado la gana aquí, todo el mundo. Hombre, Juchu y Sabina lo han Juchu hecho. Juchu y Sabina lo han hecho bien. El resto han hecho... Yo traje concurso y ya dije que con esto... Bueno, es igual. Yo sí me he preparado unas recomendaciones, como siempre, mal preparadas y rápidas. No os preocupéis. Así nos vamos pronto a comer, que ya va siendo la hora. Recordaros, lo volveremos a recordar otra vez cuando acabemos las recomendaciones, que tenéis un especial dedicado al Salón del Cómic, nada más que acabe esto, pegadito al programa, ¿eh? Y tenemos unas entrevistas ahí como muy, muy interesantes. Entonces, yo me he preparado unas recomendaciones y he querido recomendar algo que no recomendamos casi nunca aquí, y es que es libros de ensayo o libros de divulgación. ¿Por qué voy a recomendar un libro de divulgación? Entre otras cosas porque es muy fácil de leer para todo el mundo y porque expone una de las teorías o nos intenta hacer comprender o explicar una de las teorías más interesantes que han aparecido en los últimos años en física, que es la teoría de cuerdas. Este autor se llama Brian Greene y su libro El Universo Elegante. Es un libro que, bueno, a ver, yo voy a decir, a los que no os guste mucho la ciencia, pues tampoco os va a gustar con este libro. Pero con que os guste un poquito y tengáis un poco de noción de lo que es la ciencia, os vais a divertir muchísimo y además vais a aprender. Porque no solamente vais a aprender qué es la teoría de cuerdas, sino que hace un repaso, ¿sí, Juchu? No, quería decir, ¿este tiene algo que ver con el que inspiró la peli Interestelar o es otro? Porque tiene que ver. Vale, es que sé que Interestelar tuvo como ayuda de guión o algo. Pero no sé si fue un físico Brian Greene, teórico. No lo sé, pero desde luego, a ver, lo que se expone de sería la bonito, gravedad... Sería bonito ver las dos cosas, ¿no? La película y leer el libro. Sí, porque así más o menos tendréis un poquito idea de lo que hice de las dimensiones, de las cinco dimensiones. En este caso, la teoría de las cuerdas habla de muchas más, casi de 11. Esta teoría en concreto, ¿eh? Aprovecho para mentar, ahora que hablas de libros de divulgación, me acaban de regalar, mi regalo navideño ha sido Cosmos de Carl Sagan. ¡Hombre! El libro, que 27ª edición, que ya tiene... Y que está muy bien, incluso yo habiendo visto la serie, el libro tiene cosas que aparecen en la serie y cosas que no aparecen. Si eres fan, tienes que tener las dos cosas. Y aprovecho además para dejar caer un libro que se llama Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. Muy bueno. ¿De quién, perdón? Bill Bryson, creo que es el nombre. Sí, sí. Una pequeña historia de casi todo es un libro de divulgación general. O sea, nos cuenta la historia de la ciencia, nos cuenta sobre evolución, sobre galaxias, sobre la vida en la Tierra. Libro, muy bueno. Es un lenguaje muy accesible y es un libro ahora mismo número uno en colegios porque lo están recomendando para lectura en los colegios. Bueno, pues en este libro lo que encontraréis será un poquito lo que es la física cuántica. Nos hablará un poco de la relatividad, de la historia del tiempo, para luego explicarnos un poquito la importancia que tiene la teoría de cuerdas. Si no tenéis muchas ganas de leer, pero os gusta ver documentales, si sois aquellos que piensan que me espero a que saquen la película, lo tenéis. Tenéis un documental que además lo podéis encontrar en YouTube, que se llama así, El Universo Elegante. Este título del Universo Elegante tiene su explicación y a la hora de leer el libro lo entenderéis. El universo que expone Einstein es un universo muy elegante, muy bonito, que sugiere muchas cosas y además donde todo está de una forma u otra ordenado. Pero después apareció la mecánica cuántica y nos expuso un universo un poco feo, donde nada se controla, donde todo va a su rollo, donde todo es prácticamente martillo y clavo, porque si no hay otra forma de entenderlo. Y la teoría de las cuerdas lo que hace es unificar estos criterios y darle una visión elegante. Por eso le llama El Universo Elegante. Un buen libro para regalar, un buen libro para leer y un buen documental para que estas noches de invierno pesadas, los que no queráis estar con la familia, veáis que las fiestas también valen para, sobre todo, para utilizar aquello que tenemos en casa y que nos da tanto bien, que es las películas, los libros. Si la música está, es un buen momento para hacer eso. Y si no queréis estar cenando con la familia, pues ya sabéis, aculturizarse, que vale bien poco. Bueno, después voy a recomendar otro libro. Otro libro de un señor que tiene como seudónimo Nicholas Blay, que se llamaba Cecil Day Lewis, y que si, aparte de una cosa buena que hizo este señor, fueron sus libros, pero otra cosa buena que hizo es ser el padre de Daniel D. Lewis, que como para cojones, mí es el último mohicano. Actor de cojones. No, para mí siempre será de Bowser. Siempre, sí. Y para mí siempre será el de Pozos de Ambición. O de Pozos de Ambición. Pues yo me quedo la de Lira, ¿cómo era? En el nombre del padre. Para mí fue el nombre del padre. Bueno, pues el padre de este señor, que tenía como... Joder. Como seudónimo Richard Blake, hizo un libro que para mí es uno de los mejores libros de novela detectivesca que se ha hecho nunca. Bueno, en general su literatura es buena. Yo, Paco. Pero sí, además te lo iba a traer y se me ha olvidado. Se llama La bestia debe morir. Para poneros un poco en antecedentes, diría que es una mezcla entre novela detectivesca y novela negra, que tiene toques de Patricia Highsmith, que tiene toques de Conan Doyle y que tiene toques de Dashiell Hammett. Hay un poco de todo. Vas a decir Agatha Christie, ¿eh? Yo diría, el principio del libro dice, voy a matar un hombre. No sé quién es, ni cómo es, ni dónde vive, pero lo voy a encontrar y lo voy a matar. Con esa declaración de principio ya me has pillado, Paco. Nos va a llevar después a la historia, que es una historia realmente conmovedora. Este señor que empieza diciendo esto es un escritor de novela negra y de novela detectivesca. Y que nos va a contar en un relato o en un diario al que le va a contar todo lo que va a hacer para matar a una persona. Porque su hijo, y aquí no spoileo nada, su hijo viniendo a casa una noche, un coche lo mata en un camino perdido de Dios. El coche se va y no deja ningún tipo de marca. A partir de ahí, el padre va a ir a encontrar quién es y lo va a matar. ¿Y de Pero qué van año? A pasar muchas, muchas más cosas. ¿Y de qué año es esta novela? Aprox. No, pues, o sea, no te, aprox, o de qué década. No o de qué década. En 1960, una cosa. Ah, o sea, así, vale, ¿eh? Vale, no. Sí, el tío no, no, yo por la circunstancia del accidente y la atropella. Es su primer no, libro, vale, pues igual bien. Es antes. Es su primer libro. O sea, que es un libro. Es su primer ya libro. Ya tiene añicos, ¿no? Vale. Yo no me he puesto a mirar mucho de. No, pero me interesa. Mirar, pero me acuerdo. Por el argumento, está bien. Entonces, sí, yo lo recomiendo, porque además es lo que se llama novela lógica. Es decir. Tú puedes ir haciendo los datos, con los datos que él te da, tú vas viendo que es lógico que deduzca eso, ¿eh? Y que llegue a esa conclusión. Es más, cuando empiezas partiendo de cero, de que el coche desaparece, nadie sabe qué coche, nunca no lo ha visto nadie, fue por la noche, una carretera perdida de Dios, y es imposible que lo pueda encontrar. Ojo, cuidado. Van a pasar muchas cosas. No solamente va a deducir cómo, que ya el spoiler... podría ser, bueno, pues lo va a encontrar. No, es que tienes... Lo bonito de la novela es ver cómo llega a todas esas conclusiones. Y una vez que lo encuentre, volveremos a recordar esa declaración de principios del libro. Y ojo, porque ahí es donde empieza lo bueno, precisamente. Bueno, un libro muy recomendable, muy entretenido. Aventura, novela negra, policíaca, deducción, psicología... Lo tiene absolutamente todo. Para estas Navidades, turrón de chocolate. Y como última recomendación, y así aprovecho para poner una canción... ¡Hombre! Voy a recomendar... ¿Por qué voy a recomendar a este músico, cantante, actor polivalente? Y no es David Bowie. Lo voy a recomendar porque para el día 25 de diciembre, el día 24 Nochebuena, me hicieron un gran regalo, que fue un disco en vinilo de este autor, un disco que yo recuerdo... ¡Qué hipster, vinilos! Es uno de mis favoritos. Si el disco digo que se llama Schools Out, ¿sabréis que me refiero a? Alice Cooper. ¡Hombre! Voy a recomendar a Alice Cooper, casi 30 discos en el mercado. Los 7 primeros los hizo con una banda que se llamaba Alice Cooper. Después se separa en solitario, empieza con Welcome to Night Mother y llega hasta ahora. Alice Cooper, para mí, no es solo un gran intérprete de canciones y un gran compositor, sino aparte showman, tío. Es un gran showman. Los espectáculos de este señor, yo os invito... No a que compréis DVD, sino que a que os bajéis lo que podáis de internet antes de que os lo quiten. ¡Cuidadín! Y os veáis algún vídeo, alguna actuación de este señor. Sobre todo si encontráis Welcome to Night Mother, que es el primer DVD que pertenece al primer disco en solitario de él. Es una puñetera pasada. ¿Y qué he decidido? Pues acabar esta sección con una canción que se llama Blue Turk, y que está precisamente en el disco de Schools Out. Thank you. Bueno, y con esto y un bizcocho, como digo siempre, hasta mañana a las 9. Ha sido un placer estar con vosotros, celebrar este segundo aniversario, y ya que quedamos aquí muy poquitos porque el resto ya se ha ido a comer, son las 2:05 y hoy estamos en sábado 27 de diciembre. Mañana es ese día horrible de los inocentes, donde resulta que se mató un montón de gente y lo celebramos poniendo muñequitos de papel en la espalda de las personas. Pero no te puedes quejar porque es una fiesta. No, puedes quejar. Pero no la celebraré. No es fiesta. Si caen laboral, no dan fiesta encima. Paco, pero tampoco te puedes quejar porque el 28 de diciembre es el cumpleaños de Marimar, nuestra anfitriona. Nuestra anfitriona. Con la cual la felicitamos. La felicitamos de aquí. Bueno, alguien que quiera decir algo para despedirnos. Yo. Venga. A ver, yo quiero decir que aunque este sea el segundo aniversario, para mí es el primero, igual que a Sabina, de estar con vosotros, y quiero dedicar este programa personalmente, aunque se lo dedico a todos los que nos escuchan, primero a Cristina, que ha aguantado todo el programa aquí de público, es nuestro público hasta el final. Y todos los anteriores. Y todos los anteriores. Sí, porque hemos empezado con mucho público que se han ido oyendo. Y nada, es que no son horas. Y luego a un par de oyentes, o sea, yo los quiero a todos mucho, pero hay un par que contactan conmigo por el tema de la novela negra, que es Martín Roquets y Quique Moya. Pues para todos, pero para esto en especial, un saludo, feliz año. Ah, bueno, y aquí dijimos que íbamos a saludar a alguien que puso un comentario, que es el negro. Dijo que le llamáramos el negro, sí, que es Marcelo, el negro. Troya, ¿cómo era? Marcelo Troya. Troya. ¿Sí? Adelante, Cristina. Cuando estabas diciendo lo que ha aguantado, es que puesto que ya les he dicho a mis padres que ya llegaría, pues ya me daba igual quedarme aquí que irme antes. Muy bien, Cris. Bueno, y yo quiero dedicar este programa también a todos aquellos empleados de FCC, que además de pelear contra una subcontrata que es una auténtica empresa esclavizadora de personas, van a tener que limpiar de mierda la Plaza del Pilar el día 1 de enero después de cómo se quedará todo guarro tras la noche vieja. Dedicado para ellos. Dedicado para ellos. Bueno, ¿y algo más? Sabina, Javi, ¿alguna cosa de despedida ya el segundo año? Muchas gracias por escucharnos. Paséis una buena entrada de año. Aunque este podcast sea temporal, hay que desear buenas fiestas. Muy bien. Buenas fiestas, siempre buenas fiestas. Buenas fiestas siempre, siempre. Y entonces, lo que sea fiesta, yo, es buena. Yo había preparado una canción para despedirnos. Venga. Ponemos la canción, si os parece, y después, ¡ojo, cuidado! ¡No os vayáis todavía! Después de la canción tenemos el especial Salón del Cómic de Zaragoza. Yo no me lo perdería. No, yo no te lo perderías, no te lo pierdas. No te lo pierdas. Y nos vamos con una canción, ¿de qué grupo? Génesis. Pero ojo, es el primer disco sin Peter Gabriel. La Trick of the Tail y la canción Entangled. Hasta luego. Hasta luego. Y no os vayáis, que luego está el especial del cómic. Tired and ill, as I count backwards, you're Bueno, pues estoy aquí en el Salón del Comité de Zaragoza, estoy en el stand de TTZ, que son tertulias de TVO Zaragoza, y adivinad a quién me he encontrado. ¡Al puto amo! Al puto amo. Por si no habéis conocido, el hombre Picaraza, reconocido podcaster de prestigio más que dudoso, que aparece por Podcinema, ¿no? ¿Dónde más te podemos ver? Podcinema, soy ya un cuñado del Podcinema. El cuñado de Podcinema. En Charrando también asoma la patita, ¿no? En Charrando de vez en cuando... Molestas. Cuando me admiten, yo acudo. Yo, A ver, soy el podcaster free. Cualquier podcast que quiera colaborar, que quiera que colabore con ellos, estoy dispuesto. Bueno, bueno. Amañece que sois unos pringados, a ver si me llamáis un día. Bueno, a ver, no seas troll, que aquí no nos interesan tus mierdas podcasteras. Yo no soy troll. Aquí ahora mismo me está dibujando para dedicarme un TVico y quiero que nos cuentes, a ver, que además de estar por los podcasts, haces dibujicos como todos estos ahí pintureros. Cuéntanos, ¿qué es TTZ y qué dibujas tú y qué me estás vendiendo? Pues mira, lo que nosotros vendemos son unos fanzines porque somos una asociación que, como tú has dicho, TTZ significa Tertulia de TVOs de Zaragoza. Nos juntamos todos los meses en la tienda Excelsior Comics, la calle Carmen número 19. Bien, momento publicitario. Momento aquí público total. Y nos juntamos a hablar de TVOs, pero cada vez cogemos un tema. Hemos hablado de TVOs de zombies, hemos hablado de TVOs de historia, hemos hablado de, bueno, ahora tocará lo mejor y lo peor del año. Nos juntamos todos los meses un grupo de freaks y hablamos de TVOs, nos pasamos pipa, comemos empanada, nos ponemos a tope de cerveza y a disfrutar. ¿Y es una tertulia abierta a todo el mundo o solo vais amigos y dibujantes? A ver, todo el que va acaba siendo amigo. O sea, tú vas un día y si sobrevives a la experiencia, te conviertes en amigo. Bien. Y ya pues te apuntas, si te gusta dibujar, como varios de los que estamos en las tertulias, pues nos gusta dibujar y hemos sacado un fanzine. Uh-huh. Un fanzine que por 2 euros, 64 páginas, una portada espectacular, cualquiera de los tres a todo color. Es una maravilla. Doy fe, me los está firmando y tienen buena pinta. Hombre. Cuando los lea ya veremos. Bueno, cuando los lea... Además son buenos porque son para leer en el váter. O sea, uh-huh. Tú te llegas al váter, cada historia son 2 o 3 paginicas, bien. Te lo pasas bien, te ríes, te das unas risas. La verdad es que mola y lo hacemos con mucha ilusión. Y, chico, por 2 euretes, que es lo que nos cuesta sacarlo, porque la imprenta hay que pagarla, joder. A ver. Sacrificado. A ver, Picaraza, pero como... incomprensiblemente no todo el mundo que nos escucha vive en Zaragoza. De hecho, hay gente en España que no vive en Zaragoza. Pues que se vengan al Salón de Zaragoza, joder. Vale. Y si alguno está interesado en esto, ¿hay alguna página web donde puedan mirar o aquí hay que comprarlos aquí o pues seguiros la pista por ahí? De momento es compra en mano, no se puede vender por internet, porque eso es de pardillos, vende por internet. La gente tiene que venir a Zaragoza. Mira, tenemos el Salón de Comida de Zaragoza, tenemos las Podcast Ambier de Zaragoza, bien. Que ya es un evento mítico en el mundo. A ver, vente por Zaragoza y te echamos aquí, te echas unas risas, te compras unos fanzines, conoces a los de Mala Vida, que también tienen un montón de TVO súper interesantes, a los termoceros. Tenemos la Ámbar. Tenemos la Ámbar. ¿Por qué no venís a Zaragoza? Si es que es la ciudad del viento, esto es una maravilla. Con estas dulces palabras del hombre Picaraza, despedimos la conexión a nuestros estudios de Sabe Dios Dónde Estén. ¡Agur! ¡Hasta luego, chicos y chicas! Bueno, pues seguimos aquí en el Salón del Cómic de Zaragoza y ahora estoy aquí con unos chicos de Huesca que están presentando el primer número de su fanzine que se llama Hey y nos van a contar un poco en qué consiste. Y salen colas en el fanzine. Vale, nos dicen que salen colas, pero... pedos. ¡Pueden dibujar! ¡Cajáculo pedopis! Muy bien. A ver, ¿quién eres tú y qué nos vas a contar? Buenas, yo soy Lirel Ardíez, que soy una de las cofundadoras del fanzine y estoy aquí junto a Diego Canalejas, que también es cofundador. Hola. Y somos el primer número del fanzine tratado sobre el futuro, tanto como nos pareció un buen tema para el primer número, como es lo que esperamos de cara a los siguientes, que podemos seguir publicando. Y es una iniciativa que nació en el pequeño salón del cómic de nuestra ciudad, que es West Comic, principalmente incentivado por los Malavide y los Termocero. Vale, entonces me decís que esto es de reciente, o sea, habéis lanzado el primer número ya. ¿Y pensáis darle una continuidad? ¿Pensáis, es un grupo cerrado de gente? ¿Estáis abiertos a más colaboraciones? Solo llevamos 4 meses y tenemos pensado para dentro de 2 meses, en marzo, sacar el siguiente número. 3 meses, Diego. 3 meses, perdón, para marzo, el siguiente número. Y estamos abiertos completamente a la gente. Tenemos una dirección de correo y varias páginas de internet y nos podéis enviar mensajes, cualquiera que esté interesado en participar con una historieta o haciendo publicidad. Nos puede escribir perfectamente, que nosotros responderemos. La dirección de correo es fanzineay@gmail.com. Pues muy bien, y aparte tenéis dirección, tenéis Twitter, tenéis Facebook. Sí. Tenemos Twitter, Facebook y Tumblr, o lo que sea. El Twitter. ¿Cómo se pronuncia Tumblr? El Twitter es fanzineay@. Y en Facebook también. Pues muy bien, o sea, en solo 3 meses ya lanzáis esto, vais lanzados. Pues nada, dar un saludo y mucha suerte con vuestro proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestro especial Amañece post Salón del Cómic. Y en este caso estamos en el Bar Harlem, que es el bar en el que, bueno, pues los comiqueros han decidido venir aquí a tomar sus copichuelas y a esparcirse después de una dura jornada de cómic hoy, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, y estamos aquí con Óscar Senar, que este año hacen su último número ya de Termocero. Pero ¿cómo puede ser esto, Óscar? ¿Por qué el último número? Porque el mundo del cómic es muy duro, es como el del rock and roll. Hay que saber cuándo parar, cuándo no seguir. No podemos ser como los Rolling Stones y continuar hasta que caigamos en una cuneta, ¿no? Es mejor parar ahora y dedicarnos a otros esfuerzos, como editar cómics de gente que promete bastante. Y 6 números han sido en total. ¿Cuántos años son estos 6 números? ¿3 años? ¿4 años? ¿Cuántos han sido? Pues desde 2011, a finales de 2011 empezamos esta andadura. Y la verdad es que hemos sacado, al principio sacábamos 2 al año y después pasamos a sacar 1 al año. Y aun siendo 1 al año ha sido costoso, porque eran un montón de autores. Han pasado 100 autores por Termocero. ¿Cuánto? Has dicho 100 autores, pero bueno, no sé, ¿cuántas horas? No te voy a decir al día, pero al año. ¿Cuánto esfuerzo habéis dedicado a un fanzine como es Termocero? ¿Cuántas horas de lo que no es vuestro trabajo habéis dedicado a este proyecto? Pues no te sabría decir, pero entre todos muchísimas horas, porque hay que pensar que los dibujantes, por ejemplo, dedican un montón de horas a hacer el guión, un montón de horas a dibujar, y ya los que somos los que hacemos los textos de divulgación, porque Termocero tiene textos de divulgación, pues también hacer un artículo periodístico de 5 páginas, que era el mínimo, no es lo mismo que escribirte un folio. Requiere una investigación y un trabajo bastante importante. La verdad es que un montón de horas, no te lo sabría cuantificar. Entonces, ¿acaba aquí la historia de Óscar Senar en el mundo del cómic, o en el futuro tienes nuevos proyectos y hay nuevas cositas por ahí? Lo mío no, con el cómic es interminable, no hay fin. Yo sigo con mi blog, con viñetario.com. Termocero no ha desaparecido, Termocero se convierte en una asociación de promoción del cómic a través de la edición de pequeños monográficos de autores, y estaremos donde haga falta, sobre todo colaborando con el Salón del Cómic de Zaragoza, que es lo que más nos gusta, que es ver cómo la gente disfruta de una afición que compartimos todos. O sea, Termocero no acaba, como dices, se convierte en una asociación, y a través de qué vía se puede contactar ahora con Termocero, páginas web, a través de cómo, qué tipo de direcciones. Bueno, este año por fin hemos abierto nuestra web, después de un montón de años con el blog, con un blog cutrón de Blogspot. Hemos abierto termocerocomics.com. Ahí es donde se van a poder seguir comprando los tebeos, donde se podrán ver las novedades que vayamos sacando, y con la intención también de intentar publicar webcomics y hacerlo como una plataforma un poco interactiva, ¿no? Ya te digo que hay un último número del fanzine, pero Termocero tiene vida de momento, no sé si para largo, pero tiene vida. Voy allá fuera del fanzine, porque no se va a publicar ninguno más con el sello Termocero, o sí, o dentro de unos años, quién sabe. Hombre, eso quién sabe, ¿no? Todas las editoriales siempre vuelven a sus éxitos. No sé si algún día haremos nosotros lo mismo y haremos un arrepentimiento, pero de momento va a estar parado un tiempo largo. Bueno, vamos a hablar también con Bea Cuartero, que está aquí. Sí, sí, ven, ven, Bea, ven para aquí. Vamos a hablar con Bea Cuartero, que no solo está en Termocero, sino que también Carlos Azagra, en la entrevista que le hemos hecho antes, te ha nombrado como colaboradora y escritora del cómic Estoy Hecho un Cocinicas. Eso es. Pero vamos a hablar primero de Termocero. ¿Te da pena que sea este ya el último número de Termocero? A ver, no me da pena, porque Termocero nació con un propósito que creemos que se ha cumplido, por tanto estamos muy felices de que esto sea así, y además Termocero no se acaba, porque va a continuar con otras acciones, por tanto no puedo decir que estoy triste, todo lo contrario. Bueno, pero sí que es el último número, digamos, del fanzine físico, el fanzine de colaboraciones de un montón de gente ligada al mundo del cómic, sobre todo en Aragón, que ya se va a dejar de hacer. Eso sí que es así, de momento, ¿no? Porque, bueno, como ha dicho Óscar, quién sabe. De momento, sí, sí. Corroboro lo que ha dicho mi compañero Óscar, que de momento acabamos esta etapa, pero nunca se sabe. En 2016, who knows. Bueno, y luego lo que estamos diciendo también, ¿no? En el cómic de Estoy Hecho un Cocinicas, en el que, bueno, pues escribes el principio, esa especie de prólogo, podemos decir. Soy la editora. Eres la editora, además, Y tiene alguna receta. Eso es, y de un cómic que se está vendiendo genial, la verdad. Es que el tema de la gastronomía es un tema que vende tanto a gente que le puede gustar el cómic como que no le puede gustar el cómic. Entonces, lo bueno que además de que acercamos este género a gente que normalmente no lo lee, es muy vendible. O sea, tanto, o sea, para todo el mundo. Y vaya dibujantes hay en este cómic. Está X Karma la vida, está el gran Carlos Azagra, con el que también hemos hablado. Además, es que es eso, se vende solo por los grandes autores que participan, porque Azagra es una persona consagrada, con Encarna a los lápices, X Car igualmente, y luego también colabora Iru y Chema, que son pues cinco autorazos que se venden solos. ¿Tienes alguna receta que te guste más dentro de Yo soy un cocinica? ¿Recomienda alguna? La mía, claro. ¿Cuál es la tuya? Venga. Fácil, bonita y barata. Barata, la mía es muy sencilla. Bueno, realmente no es mía. Se la cogí al comidista, que no sé si lo conocerán los oyentes, si no se lo recomiendo, comidista. Y pues muy sencilla. Me sale acento vasco cuando hablo de gastronomía, no me preguntéis. El comidista, a ver si no estoy, es Mikel Iturriaga. Eso es. El hermano de Juanma López Iturriaga, creo que es. ¿Hermano o algún tipo de relación tiene? No sé. Son hermanos, creo que son hermanos. O primos o algo así. No lo sé. A ver, ¿cuál es la receta? Bueno, la receta, un bote de guisantes. ¿Se pueden decir marcas? Que quieras, en Amañece se puede decir cualquier cosa. Nosotros lo compramos en el Mercadona, que están muy buenos. O sea, hacendado. Hacendado. No sé si son hacendado, pero son del Mercadona. Los guisantes. Los echas a la sartén. Un poquito de albahaca. Los sacas y los reservas. Coges un tomate, lo partes por la mitad y en la misma sartén lo doras. Luego le echas un poquito de vinagre de Módena y dejes que se reduzca. En la misma sartén todo. En la misma sartén todo. Lo sacas y le echas un poquito de sal y de pimienta y ya está. Fácil, rápido y barato. Como estén escuchando esto ahora mismo a las 2:30 de la tarde o las 3, justo vale antes de salir del trabajo, se van a volver locos, Jucho. Yo creo que sí, tío, manzanas. Estoy volviendo yo loco y acabo de cenar. Y yo también, pues vamos a cambiar de tema. ¿Ves a alguien por ahí para bueno, vamos pa a acabar, saltar? Vamos ya a acabar acabamos con Bea Cuartero. Con Bea y atracamos a alguien más. Venga, Bea, no sé, di ya lo que quieras decir para concluir. Saluda a la gente de Amañece, si quieres. Bueno, saludo a todas las comunidades autónomas que escuchan este programa. Un beso para todos. Pues ahí está. Teruel, que dan saludos, ¿vale? Ahí está, el beso, el saludo, la maravilla de Bea Cuartero. Oye, mira, pues aquí tenemos a mucha gente, tenemos aquí a delincuentes. Mira, tenemos aquí a Chema Cebolla, por ejemplo, que es un delincuente en potencia. Y está aquí en el salón del... pero es que, espera, porque estoy hablando, pero Juchu no me atiende. ¿Qué más para aquí? Está en el salón ajedrezado del Harlem, ya en la post-fiesta del salón del cómic, pero que mañana todavía hay más. ¿Qué tal Harry Clever, Chema? ¿Cómo va el personaje? Harry Clever este año va más lento porque ya se vendió el año pasado. Pero está que va a remontar mañana, porque es un gran cocinicas, Harry Clever. ¿También cocinicas? También. Tiene una aventura que hace magdalena de triple chocolate. Y eso es de comer, no de follar. Puedes hacer... Y la hamburguesa vegetariana. También. Puedes hacer un Harry Clever también gastronómico, ¿no? En el futuro. Puede ser, pero para el siguiente número de cocinicas puede ser. Que soy fan tuyo, manzaniano. Gracias, Pum. Tenemos aquí a Pum, que no dibuja cómics, pero también hace libros. Y nos podría contar a ver qué hostias hace con los libricos. Que hoy mismo... Y se está tomando un gin tonic, pero nos contará lo que hace... No, que tengo la cerveza. Coge tú el micro. Vamos a sentarnos vamos aquí con Pum. Que es más guapa que Chema Cebolla, evidentemente. No estoy de acuerdo en eso, no estoy de acuerdo. No. ¿Que eres más guapa o que no? No, Chema es un hombre muy atractivo. Hombre, a mí... Es un espejo. A mí... La gente se está riendo porque... La gente está riendo porque Malavida acaba de decir que soy un Hyperman con barba, lo cual es completamente falso, como todo el mundo sabe. Yo soy fan tuya, ¿eh? Gracias, Pun. Yo soy fan tuyo, es recíproco. Bien, entonces démonos un beso. Has presentado hoy un libro. Hoy he presentado un libro, en La Pantera, sí. Rosa. En La Pantera Rosa, sí. A las en doce esa, y media de la mañana. A las doce y media del mediodía, con Bermú incluido, mediodía. Además. Y nos lo hemos perdido. Bueno, pero es normal, es que coincida con el Salón del Cómic. Y recomienda a los oyentes de Amañece, si quieres, claro, tu libro. Of course. A ver, es un libro que es una maravilla, no porque salga yo, sino porque salen otros 11 escritores que son fabulosos, hay un nivel increíble. Y además es que fue un proyecto que surgió un poco como sobre la marcha. Digamos que coincidíamos, nos habíamos conocido todos, pues yo qué sé, en talleres de escritura hace tiempo, tal, y empezamos a quedar y de pronto decidimos que, ostras, que nos apetecía, pues, empezar a contarnos lo que escribíamos, a comentar, pues, los cuentos, los relatos y tal. Y resulta que una de las personas que venía a las tertulias era Reyes, que es de Pregunta Ediciones. Y entonces pues decidieron que les apetecía sacar un libro pues con todo lo que estábamos haciendo en el grupito este. Yo me sentía abrumada. Cuéntanos cómo se llama el libro. El libro se llama Buscando los orígenes de aquello, lo ha editado Pregunta Ediciones, se puede comprar en cualquier librería. No me preguntes cuánto cuesta porque no lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno, en cualquier librería lo tenéis en la FNAC, lo tenéis en, sobre todo en La Pantera Rosa. Pero está también en la Casa del Libro, o sea, en cualquier librería de Zaragoza lo podéis conseguir. ¿Cuánta gente ha participado en este libro? 12 escritores, estamos. ¿Cada escritor ha escrito un relato o ha escrito más? Varios. O sea, ha habido un poco de todo, más o menos en espacio estamos todos igual, pero, por ejemplo, está Pilar Royo, que es una maravillosa microrelatista, que evidentemente, pues, al mismo espacio, pues, ella ha escrito unos poquitos más, fabulosa, con un sentido del humor maravilloso. Luego tenemos a Elisa, que Elisa, pues, hace relatos, pero tipo novela negra, misterio, asesinatos, es a mí me encanta. Luego tenemos a Alberto del Malo, que tiene un estilo así un poco, pues, surrealismo mágico, muy así como sudamericano, pero con una imaginación que sale de aquí, de Zaragoza, es fabuloso también. Bueno, es que me encantan todos, es que soy fan de todos. Y yo cuando me vi metida en este grupo me sentía abrumada, yo decía, ¿qué hago aquí? Porque son todos increíbles y soy fan de todos ellos. Luego tenemos, pues, por ejemplo, a Aitana, que, bueno, Aitana algunos igual la conocen porque está haciendo ahora la serie esta que sale en Antena Aragón de El Reino y la Corona. O Aitana Muñoz. Aitana Muñoz, sí, que también es compañera del libro y es, tiene un estilo así como muy cínico, muy divertido, muy de monólogo y también es genial. Está Ana García, que también es actriz. Es que además lo fabuloso es que nos hemos juntado un montón de gente que todos escribimos, todos hemos hecho otras cosas, pero que todos tenemos otra profesión también y hay una gente increíble aquí en este proyecto. La verdad que hoy ha sido muy divertido, nos lo hemos pasado genial y yo os lo recomiendo porque de verdad que hay un nivelazo increíble. Estamos increíble. Prácticamente a las puertas de la Navidad, que es una época de regalos. Mm. Y qué mejor que regalar este libro, que lo vas a volver a repetir. ¿Cómo se titula el libro? Buscando los orígenes de aquello, de Pregunta Ediciones. Buscando los orígenes de aquello, Juchu, quédate con eso. Pregunta Ediciones. Lo tengo apuntaico ya, vamos, lo compro ya. ¿Está abierto alguna librería a las 2 de la mañana? Pues vamos a buscarla si quieres, está lloviendo, igual alguna queda de guardia. Y si en medio de algún bar, pues paramos, yo qué sé, hasta que abran. Buscando los orígenes de aquello, Pregunta Ediciones. Nos quedamos con la recomendación de Pum. Ya prácticamente podemos cerrar el programa. Sí, sí, no. Pues mira, vamos a recomienda una canción para los oyentes de Amañece, porque normalmente lo que solemos hacer en cada sección y cómo separamos cada sección del programa, del podcast, es recomendando una canción, o sea que... ¿Puedo ser antigua? Sí, por supuesto, puede ser lo que te dé la gana. Pues es que hoy, por ejemplo, venía conduciendo de este pueblo que tú y yo compartimos, Juchu. Vale, y claro, venía sí, a escucharlo, el pueblo que Juchu y yo compartimos orgullosamente, por cierto, es Ejea de los Caballeros. Y yo venía desde ahí y venía yo solica en mi coche conduciendo y me he puesto ahí la musiquilla y de pronto ha sonado Edith Piaf con su padam, padam, padam. Y es que a mí me pone de buen humor esa canción, así que voy a recomendar esa. Oye, pues mira, vamos a hacer una cosa, Juchu. Vamos a poner a Edith Piaf a toda máquina. Hacemos una pequeña pausa en este fiesta post-salón del cómic. Bebemos un poquito y buscamos a más gente. ¿Qué te parece? ¿Habrá gente por aquí a que entrevistar ya? Alguna habrá. Seguro que hay por aquí gente interesante. Pues venga, corto y cambio, que decía, ¿cómo dicen en la tele? En la tele decimos, hasta ahora, volvemos en un minuto. Hasta ahora, volvemos en un minuto. Bueno, pues estamos en la feria del cómic, nos hemos salido aquí a... Salón del cómic, ¿no? Nos hemos salido a tomar una cervecita y nos hemos encontrado a... ¿Quién? Carlos Alzagra. Nada más y nada menos. Acércate al micro, Paco. El maestro, ¿no? Muchos años ya dibujando, Carlos. Pues sí, bastantes. Desde el 75 que empecé a dibujar en Andalán hasta ahora. Oye, la pregunta para los que somos neófitos en estas cosas, como es dibujar, es muy difícil mantenerse haciendo un arte, pero mantenerse la vida dibujando, ¿cómo se hace, Carlos? Hombre, si no tiene mucho gasto, no tiene muchos vicios, te puedes mantener. O sea, que esa base de apurar, ¿no? De hacer recortes. Esa base de trabajar. A fin de cuentas, trabajar y aplicarte. Ahora son malos tiempos porque la verdad es que antes se ganaba uno mejor la vida, había mejores precios ahora, antes que ahora. Ahora apenas hay revistas, solamente sale el jueves, que tampoco es una maravilla porque la mayoría de la gente que dibuja en el jueves pues se va yendo, o sea, y no hay muchas revistas donde escoger, ¿no? Y aparte luego, como dibujante, los precios son mínimos. Antes podías cobrar 4 veces más y ahora rebajas la cantidad y luego siempre dices que sí, que la aceptas, ¿no? Porque o lo tomas o lo dejas. Y son malos tiempos para eso. Pero sabes que eso me suena, ¿eh? Eso solo me suena, ya, me suena en todo, ¿no? Ya, está todo el mundo fatal. Pero bueno, vamos tirando. Oye, ¿y el panorama ahora cómo está? Porque es la pregunta habitual, lógicamente, pero... Bueno, está muy bien. Aquí, por ejemplo, en Zaragoza está muy bien. La revista Mala Vida sigue tirando y hemos sacado un par de libros que está muy bien. Por GP Edición hemos sacado el último Aragones Vivo, uh-huh, que nos han dado un premio y todo, 2 premios. ¿Los obra... premios es por enchufe o...? No, es una cosa, se presentan, digamos, bueno, hay un comité, digamos, que decide los 5 finalistas, eligen 5 libros y luego pues elige pues cuál es el menos malo, ha tocado eso. Y además el premio al mejor guionista, que es David Torres, que trabaja para la televisión, claro que sí, es muy acertado, que es buen guion. El dibujo que lo he hecho yo puede estar malo, a fin de cuentas lo hemos hecho muy rápido, eso lo acepto, ¿no? Pero el guion es cojonudo, o sea, está muy bien. Y luego otro premio a Mala Vida, Francis Mala Vida, se lo han dado. Y también estaba nominado un libro que acabamos de sacar, que es Estoy Hecho en Cocínicas. Sí, hablamos del otro día. Sí. Y bueno, es un libro que le hemos puesto mucha ilusión y lo hemos sacado así. Como el que no quiere la cosa, pues mira, Xcar desde Zaragoza y nosotros Encarna Revuelta, que es la que me pinta las cosas, y yo mismo desde Aguadix, en Granada. Entonces lo hemos hecho este verano. Y nos hemos comunicado con el WhatsApp, nos hemos estado comunicando, nos hemos mandado nuestras cosas. Maravilla de tecnología, ¿no? Sí, sí. Y una cosa, la verdad, que lo hemos pasado muy bien. Luego hemos pillado colaboraciones de varios dos dibujantes, Chema Cebolla y Iru, que es la que ha diseñado el cartel del Salón del Cómic de Zaragoza. Y hemos hecho este libro, juntamente con Bea Cuartero, que es una chica que nos ha hecho los textos. Foto de Andrea, que nos ha sacado las fotos y tal. Y un montón de gente que ha colaborado. Colaborativo, ¿no? Como sí, nuestro podcast. Ahí, por ejemplo, nuestras madres han colaborado mucho porque son las que nos han legado la poca sabiduría que podamos tener. Pues a fin de cuentas, yo lo he dado de mi madre, Xcar también de la suya, de las tías, de vecinas, de amigos, tal. Y es un poco lo que hemos hecho. Oye, una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo y es que he tenido que esperar, la verdad, había una larga cola para entrar. ¿Eso se ve después a la hora del cómic? Porque aquí daba la sensación de que todo el mundo lee y compra cómics, ¿no? Yo estoy en contra de las colas y estoy a favor de que esto sea gratis, que sea abierto, ¿no? La mierda esta de que sea 1 euro, la verdad es una chorrada, no estoy muy a favor de eso, ¿no? Pero es simbólico, ¿no? Sí, pero gracias a eso se organizan unas colas que antes no había. Antes cuando era abierto no había esas colas, ¿no? Yo entiendo que claro, 1 euro es 1 euro, ¿no? Pero yo creo que es un error. Que haya esas colas es un error porque la gente se echa para atrás. Ha habido gente que ha visto esas colas y se ha echado para atrás. Yo primero. Yo veo unas colas y me da sarpullido, me voy igualando. Sí, ¿no? Pero claro, uno tiene la sensación de que hay muchísima ilusión, pasión y gusto por el cómic, ¿no? Por lo menos es lo que uno desde fuera, como yo, saca, ¿no? Bueno, es un espectáculo, va la gente disfrazada de los mangakas y tal, ¿no? O sea, en Barcelona, eso no se ve, ¿no? Mira, realidad. Yo vivo en Barcelona y en Barcelona han tenido que hacer dos salones diferentes, el salón del cómic y el festival del manga, para separar un poco la paja de esto. El manga es un tipo que está de expresión que está en auge, pues está bien, porque bueno, la gente joven consume esto. A mí no me gusta porque yo estoy marcado por Mackie del Z y Heidi. A mí Heidi me marcó mucho, o sea, no, y estoy muy, no soy muy proclive al manga, ¿no? La verdad es que no me gusta, ¿no? Pero que es más que nada porque me han, de pequeño ya me han quedado una cosa en contra, ¿no? Pero hacen buen manga ahora, o sea, ¿no? Hacen manga social y todo, o sea, que hacen cosas que están bien, ¿no? ¿Y evoluciona el cómic en nuestro país? Siempre está evolucionando, igual que la sociedad está evolucionando, entonces el manga es un reflejo, digo, el manga, el cómic es un reflejo de la sociedad. Por ejemplo, el jueves lo veo blando y es un reflejo de una sociedad blanda. Claro. Oye, pues no sé qué más preguntarte, porque imagino sí. Que es una cosa que hacer, cumplido, ya sí, sí, ¿no? Espera, que te va a preguntar. Vaya, pues. Aquí una espontánea. Venga, puchu. Vale, hola. Yo del mundo cómic tampoco es que sepa mucho y tal, pero del mundo Azagra sí un poco más. Gracias, hombre, gracias. Sí, porque mira, yo hace 25 años ya que te conocí, creo, cuando empezaba, que era un adolescente, a leer el jueves, Pedro Pico Pico Vena, y para mí era más que un cómic, era la red social de ahora, porque a mí me gustaba la música del punky, me gustaba la música cañera, y antes no había manera de conocerla si no era a través de ti y de Pedro Pico y Pico Vena, porque... Eso es cierto, ¿eh? Es cierto, te lo digo yo. Antes no había internet, no había móviles, entonces yo servía un poco de páginas amarillas del movimiento alternativo, de las cosas sí. Que no salía por la televisión. El mundo fanzine. Fanzines, sobre todo fanzines, Radio Libre, Nicaragua Sandinista, Americaca, un montón de movidas que estaban ahí. Era una sociedad rica, tenía una juventud combativa que estaba ahí y dando la brasa, digamos. Pero para la chavalería... A mí Jucho me recordó también esa época. No, pero ahora, sí, sí, pero la para la chavalería, Azagra era una referencia porque yo veía el jueves y salía Pedro Pico, Pico y Pico Vena por ahí paseando, iban cantando todo este sábado, me la voy a pasar, y luego abajo ponía escorbuto, tal. Y tú ibas y sabías que era escorbuto. O sea, perdón, Cortatu, Jaime Liao, era Cortatu. Es igual. Bueno, es igual. Cicatriz, escorbuto. Es que hay mucha gente que puede pensar que hoy que hay tanta información, todo es muy accesible. Pero lo que hiciste tú, Carlos, en aquella época, por lo menos para la gente como yo, no tenía precio. Porque era alguien que escribía sobre cosas que a ti te gustaban y que te descubría otras que no encontrabas en ningún otro medio. Es una generación... Que hasta hoy es una banda sonora, a fin de cuentas, toda esa aquella musiquita. Correcto. Es banda sonora de nuestra vida y, hombre, nos ha influido mucho. Porque, y más sobre todo, cuando te haces carroza, a fin de cuentas, lo que te gusta es aquella música, la polla. Yo sigo escuchando esa música todavía. Yo también. Sí, bueno, de hecho, hay una cosa, perdona, Paco, que he dicho en. Te un trago. Coge lo que quieras. De hecho, hay una cosa que he dicho muy a menudo, que sobre todo hablando de Baristo. Que digo, es que Baristo no era un narrador de la sociedad, era un visionario, porque todas las cosas que contaba la polla es que son válidas hoy en día, bueno, válidas y reválidas, o sea, nos estaba avisando del mundo que venía y el mundo, y es incluso es peor de lo que... La polla siempre ha hecho buenas canciones y a fin de cuentas siguen siendo vigentes, o sea... Hombre, pero vigentes, vamos, pero de largo. Y la prueba es que, por ejemplo, de los 80 está reflejando lo que estamos viviendo en los 2000, ¿quién lo iba a decir? Sí, bueno, la crisis, a fin de cuentas, mira, nosotros cuando hacíamos Butifarra, que era una revista que hacíamos en Barcelona, la crisis ya estaba entonces en el 78, o sea, y aún sigue estando la crisis, con lo cual es un cuento, es una mentira. No, la crisis, es el capitalismo, es el capitalismo salvaje y ya está. Y la crisis está siempre pues para los mismos. Y bueno, yo siempre estoy con la lucha, a fin de cuentas, me hablas del jueves y tal, para mí esas cosas, vale, está bien, ¿no? Pero porque me pagan, ¿no? Sí, claro, pero también hago otra cosa y hago muchas cosas para la CGT, para sindicatos que me llaman. Unas cosas que nadie tiene en cuenta, pero por ejemplo, he hecho iniciativas para convenios colectivos que la gente joven ya no conoce lo que es un convenio colectivo, que es una cosa como del pasado, ¿no? Sí. Pues para mí es una cosa fundamental el hecho de defender un convenio colectivo, que es una cosa que la están dejando como una cosa anticuada, es una cosa fundamental. Nos están vendiendo la mierda esta de que se trata de que cada trabajador individualmente negocie sus derechos de igual a igual con el empresario, lo cual es una mentira que te cagas. No, sí. Por eso el convenio colectivo y la fuerza sindical es importante. Y tanto. Pero la gente se ha olvidado de eso. Yo tengo, claro, yo soy, digamos, a mí me da igual las siglas, yo soy abierto. El único partido que soy afiliado al PGB y a, yo, y a Greenpeace. A Greenpeace le pago las cuotas porque me quieren llevar al barrio, al barquito. No, no he podido ir, pero bueno, sigo pagando mi cuota de Greenpeace, ¿eh? Pero único, mi simpatía es, claro, la CGT es el único sindicato que me llama para sus cosas, porque, y últimamente la CNT, porque ahora han hecho sí un poco de reagrupamiento y a ver si se llevan ya bien, ¿no? Que ya vale sí, tanto. Ya, de división, ¿no? Pues eso de la izquierda es un desastre, ¿no? Es la teoría del salchichón, por más trozos que partes, siempre hay un trozo más a la izquierda, ¿no? Y que es un desastre, ¿no? Es un desastre eso, ¿no? Ahí están los chavales de Podemos, que tienen toda mi simpatía, o sea, sí, pues, eso... a ver si sale con rumbo, yo sé, a ver. O por lo menos peta lo viejo. Sí, no sé, y si peta lo viejo, puede salir algo nuevo. Mira, yo una cosa que siempre he estado es en contra del sectarismo barato, y siempre he ido antidogma, siempre he sido, pues había un grupo en Barcelona que era Antidogmatis, y me gustaba poner el nombre, era Antidogmatis. Sí, que para dogmas mucho. Ya tenemos la iglesia. Exactamente, exactamente. Ya la iglesia ya ha tenido dos juicios aquí en Zaragoza, en la escala de la religión católica, y ya no jodas. En Zaragoza por dibujar a la Virgen del Pilar en bola, ya nos metieron cuatro meses de cárcel y 10 años de inhabilitación, de no poder votar. Y eso fue en Zaragoza. José Antonio de la Boleta era mi profe, que fue el que me metió en Andalán. Gracias por la cerveza, amigos. No lo veis, pero estoy tomando la pierna. Muy bien, Sabina. Y yo, bueno, decía que recordaba una viñeta tuya donde había, hablando de grupos, y a mí me suena una viñeta donde había una chuta que ponía Borígenes del Cemento. Que era un grupo de los años 80 de Zaragoza donde estaba yo. Y que alguien me enseñó el grupo. Sí, sí, sí. Una viñeta tuya que hace poco además me enseñaron. Mira, sal aquí. Ah, pues sí, mira. Yo me acuerdo en Zaragoza que la mejor movida que vi en Zaragoza es Jornada de Pop Rock y otros rollos, que fue... Exacto. Yo estuve ahí tocando sí, el Sibelius y fue un espectáculo impresionante porque fueron un par de días. Claro, yo vine con ellos, yo vine con la gente de Makuki, de Víbora, correcto. Que la organización se les olvidó apuntarse en el hotel y vinieron a mi casa en Las Delicias a dormir todos. Emilio, que ahora es el director del Víbora, bueno, el Víbora no, la cúpula, ¿no? Hicieron la cúpula. Gente del Rock Comics, bueno, un montón de gente que fueron a mi casa a dormir, ¿no? Y nos pasamos tremendamente bien. Y había una cosa guapa porque no solamente era musical, sino era social. Sí, sí, y hay un montón de movidas que me impresionó la cantidad de vitalismo que había entonces en la Zaragoza de esa época, la cantidad de grupos, cocadictos, había un porrón de grupos. Esa Zaragoza era muy viva. La Zaragoza de maquetas, de, yo sé, de la metro, con sus conciertos en la metro, la Embruto, cuando sí. Embruto. Tendríamos que centrar un poco para recordar lo que fue aquella muestra de punk rock y otros rollos. Sí, fueron tres días donde hubo un montón de grupos por la tarde, donde había también proyecciones de películas de ciencia ficción. Cosas de moda, había moda. Había conciertos, teatro, radios libres. La verdad es que una movida como esa, ahora yo creo que sería irrepetible. Se intentó y luego no resultó. No, como... se hizo una segunda muestra, pero no. Ella no... Porque aquella muestra tenía, curiosamente, el apoyo de las instituciones, que entonces entraban con entonces, ganas de ganar votos de esa manera. El poder, claro, tenía miedo, entonces, de la gente joven tenía miedo. Entonces, subvencionaban, apoyaban y tal. Ahora ya han perdido un poco el respeto y ya, Hombre, y también hay una cosa que yo creo que es lo que hemos hablado antes, que antes la comunicación tenía que ser en eventos físicamente localizados. Ahora todo el mundo por internet conoce muchas cosas. Antes, cuando hacías una movida musical o de cómics o lo que sea, tenías que estar allí para enterarte. Ahora la gente mira en internet y se entera mucho de los grupos. Para mí es una cosa muy positiva. A mí el Facebook, a mí me encanta. Redes, sí, es una cosa, pero hay que sacarle el jugo, hay que sacarle el rendimiento, pero también seguir practicando la calle, estar todavía en la calle, porque es una cosa... Es que sí, no es incompatible, una cosa con la otra, pero... De todas maneras, también fue su momento y se fue regalando. Sí, no, la cosa tiene épocas buenas y malas. Esa época era época, piensa que era Nicaragua Sandinista, el rock, porque era... El rock antimili era porque había la época de la insumisión. La cosica, lo de las drogas, lo de un montón de cosas que, bueno, que ahora son otros tiempos y tal. Sí, pero son otros tiempos, pero esta mañana te he oído en la presentación de No Soy un Cocinicas, que ha dicho una cosa que de hecho la he tuiteado porque me ha llamado la atención, que ha dicho: la revolución se empieza en la cocina. En la nevera. No, y es cierto, porque es una manera, hoy en día cocinar es un acto revolucionario, porque la gente no cocina. Efectivamente. Eso me ha gustado mucho. Es un acto mucho anticapitalista, el hecho de cuidar la comida, ya en sí es un hecho, digamos, revolucionario, y no solamente eso, sino va por la autonomía personal, la autonomía de luchar por tu independencia personal y la independencia a nivel económico de intentar... De elegir... Buscando la comida barata, hacer platos económicos, hay un montón de cosas que están detrás de la comida que son fundamentales. O sea, que te pueden dar libertad, necesitar menos dinero para alimentarte, eres menos dependiente, eso me ha gustado. Mira, con la comida mucho. Hay un montón de cosas que están parejas, las cooperativas, por ejemplo, cooperativa de consumo, por ejemplo, las verduras, un montón de cosas que hay detrás, o sea, que el mismo capitalismo te obliga a estar como en contra, ¿no? Y hay un mundo nuevo, un mundo muy rico por descubrir, o sea, que es un poco... Sí, joder. Y las herramientas actuales también nos ayudan a descubrirlo, de hecho no son malas, son buenas. Imagínate que pasásemos de los grandes centros de, pues eso, los Hipercor, los Carrefour, todo eso, ¿no? Que nos tirásemos más a las tiendas de barrio, eso es difícil, porque claro, las tiendas de barrio también necesitan comercio, Yo voy un poco por el comercio, ¿sí? No como el comercio justo de todos los hippies, esto que te compran una chuga y te compra y es caro, ¿no? Porque a fin de cuentas el problema de, por ejemplo, la cerveza artesanal es que es cara, ¿no? Sí. Pero tú imagínate cuando la cerveza artesanal sea competitiva, ¿no? Que compita con cualquier marca, ¿no? Entonces será cojonudo cuando se pueda luchar de igual a igual contra esto, ¿eh? Y bueno, ahí estamos. Hombre, quizá porque el hecho ahora es que ahora importa tanto el producto como el consumo, ¿no? Se consume por consumir y lo que es un producto no vale nada. Y sí, es que el puro consumo es lo que vale, pero no lo que hay detrás. Es lo que ahora se está potenciando es el consumir por consumir, crear papeles, cosas innecesarias que no te sirven. Sí, y que además no tienen casi factura, ¿eh? Muchas cosas valen dinero, pero detrás no hay nada. No se piensa en la calidad del producto, sino en el dinero que produce, ¿no? Que hay un montón de cosas, claro, ahora hay un poco de espacio y yo imagino que más los oyentes, digamos, no están por la labor de esta, ahora estamos un ratico y estamos aquí hablando del Salón del Cómic de Zaragoza, que es lo fundamental. Sí, pero bueno. Hay música, porque con tanto rico estamos cascando. ¿Qué queremos que te pongamos? Sí, claro. Una canción. Elige un tema, que lo pondremos. Mira, yo cualquiera de la polla me gusta. A mí me gusta Tijuana en Blue, por tanto. Un tema, venga, que tenga un tema que tenga la cabeza y lo ponemos. Mierda de ciudad, por ejemplo. Ah, muy bueno, venga. Vale, todo este sábado me lo voy a pegar. Oye, Carlos, un placer, muchísimas gracias. Pues igualmente, mira, a menos nos hemos encontrado un ratico que de otra manera no hubiésemos hablado. O sea, gracias a vosotros por ofrecer el micrófono este. No sé si se enterará alguien de esto, que... Sí, aún tenemos algún oyente. El es que yo... Unos mil o mil y pico me escucharán. Pero tú, María, yo soy dibujante, yo dibujo, ¿no? Yo no hablo bien, yo no vocalizo bien, yo iba a mi rollo y entonces, claro... Nosotros te hemos entendido estupendamente. Sí, bueno, entonces... Y los amañeceros también van a entender, seguro. Vale, pues un saludo y muchas gracias a vosotros, ¿me? A ti, Carlos, muchas gracias. Venga, salud. Bueno, y seguimos en el mismo sitio, sin movernos ni nada, aquí al lado del Salón del Cómic, en una terraza que nos hemos encontrado con un montón de gente, entre ellos Miguel y Dani. Buenas tardes. ¿Qué hay, amigos? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Pues yo voy a decir que Miguel y Dani, aparte de ser dibujantes, aparte de estar en Mala Vida, aparte de eso, tiene un podcast que se llama Los Retronautas. Ni más ni menos. Oye, lo primero, o sea, sí, por preguntar, ¿cómo ha ido el Salón del Cómic? ¿Esto está bien, está mal? Había muchísima gente. Está funcionando de puta madre el Salón del Cómic. Muy bien la Feria del Libro de Monzón, muy bien el Salón del Cómic de Zaragoza. Mucha gente y mucha venta. La gente quiere comprar tebeos. ¡Guay! ¡Bravo! No puedo añadir nada más positivo que esto. Y dicho esto, ¿vamos a hablar del podcast de los Retronautas o qué? Todo lo que queráis vosotros, lo que queráis. Amigos. Bueno, cuéntanos un poco para... Bueno, yo creo que en Amañece todo el mundo conoce que es el podcast de los Retronautas. A mí es uno de mis podcasts favoritos, aunque tengo 5 números sin escuchar, porque últimamente no escucho casi nada, pero siempre que tengo ocasión los escucho. Es que hay mucha cosa ahí por escuchar. Es lo que lo bueno que tiene ahora la podcastfera, que es que está hirviendo de podcast y hay muchos podcasts buenos, hay muchos podcasts interesantes y se nos acumula el trabajo a todos. Venga, Miguel, ¿qué es Los Retronautas? ¿Qué es Los Retronautas? ¿Qué es Los Retronautas? Los Retronautas es un podcast dedicado a los clásicos de la ciencia ficción. Para nosotros los clásicos de la ciencia ficción es toda la ciencia ficción anterior a la Batalla de Yavin. O sea, anterior a la Guerra de las Galaxias. O sea, anterior al año aproximadamente 77. Al punk. Todo lo que sea anterior a los Sex Pistols entra dentro de nuestro rollo. ¿Y lleváis ya cuantísimos números? ¿Lleváis ya? No lo sabes. Voy a decir 25. 25, venga. Tarea de la Inco. 25. Yo, una de las cosas que me flipa a mí de vuestro programa es que hay mogollón de información. O sea, de principio a fin. Y uno dice, esta gente se pega preparándoselo ahora, se lo saben todo de memoria, ¿cómo cojones hacen ese programa? Pues mira, hay dos tipos de programas. Hay un programa en el que nos pegamos unas putas sobas de documentarnos que te cagas y nos estamos una semana buscando información, y hay otro en el que decimos, mira, vamos a coger este libro, te lo lees, me lo leo y hablamos de él. Fin. Y vemos, hay pelis y adaptaciones y tal, sí. Pues es una pasada la información que hay. O sea, hay programas. Es cierto que hay programas que están muy currados. Por ejemplo, hay un programa en el que yo creo que trabajamos muchísimo, que es el de la protociencia ficción. Ah, es buenísimo. Ese uno de nuestros favoritos. Es uno de los favoritos y uno de. Bueno, es uno de los que más descargas tienen y más escuchas tienen. Ahí hablamos de la ciencia ficción antes del nacimiento de la ciencia ficción como género. La ciencia ficción en el siglo XVIII, XIX, XVII incluso. Sí, a mí me descubrí. Es una currada de la hostia. Fue muy difícil. Pero había empezado antes, Miguel, una conversación que a mí me gustaba mucho y era sobre qué pasa con el podcasting, ¿no? O sea, hay muchísimos podcasts ahora. Y el otro día estaba viendo en Twitter la sensación de que si los podcasts antiguos, los podcasts nuevos, ¿cómo veis el movimiento del podcasting, a los podcasteros? A mí me parece que es genial que haya tantos podcasts, ¿no? A mí me parecía muy interesante. A mí me parece estupendo porque, a ver, precisamente esto es para nosotros un poco como los fanzines. Lo bueno que tiene el podcast es que yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces hay espacio para todo y para todos, para todo tipo de formatos, porque hay gente que te dice, yo quiero más cortos, yo quiero más largos, yo quiero de este tema, del otro. Pues bueno, tienes dónde elegir. O sea, no hay podcast malo, lo que hay es géneros y formatos diferentes. Entonces, pues bueno, tienes dónde elegir. Claro, y contra más, o sea, te gusta esto, mejor, coge esto, ¿no? Te gusta el otro, coge el otro. O sea, no hay que... Es que es tontería claro. Comparar porque no. O sea, cada uno, y cada uno le encuentra... O sea, yo he visto gente que nos ha criticado porque ser muy largos y gente que nos agradece que seamos tan largos. O sea, cada uno que coja lo que le guste y ya está. Eso es lo bonito de esto. Yo creo que es así, ¿no? El otro día lo que precisamente estaban comentando en Twitter es si los podcasts nuevos, si los podcasts viejos, si los podcasts son largos, si son cortos, ¿no? ¿No creéis que el podcasting lo bonito es la variedad y la libertad, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Lo que mola es cambiar, fíjate. Si nosotros hacemos un podcast largo, hay gente que nos dice que es corto. Si hacemos uno corto, nos dicen que es demasiado largo. En fin, siempre hay gente que dice lo contrario de lo que... A la gente le gusta manifestarse y, sobre todo, lo que mola del podcasting es que está muy relacionado con las redes sociales, que tú subes tu podcast a iVoox o lo relacionas en Facebook y todo el mundo da su opinión. Y la gente dice las cosas más particulares. Por ejemplo, nosotros hacemos un podcast que se oye fatal porque lo hemos hecho con público, la gente se queja. Pero en el siguiente podcast la gente nos pide que volvamos a hacerlo con público y que se oiga muy mal. Y eso es lo que mola mucho. Claro. Porque a la gente le gusta la participación. Claro, yo lo que pasa es que creo que la palabra gente, ¿sabes? Cuando decimos la opinión de la gente, sí, normalmente es la gente que opina. O sea, a veces hay 20 opiniones en Twitter que nos parece que son definitivas y luego resulta que tienes a lo mejor 1,000, 2,000 o vosotros tenéis un huevo de descargas, ¿no? Bueno, para nosotros además es una que cosa la que... La opinión de 20 puede ser representativa de 4,000, a lo mejor no, ¿no? A ver, a nuestro orden, por supuesto, siempre se dice, no hay que obsesionarse con las descargas, es un tema, pero, coño, es una cifra que se agradece. No voy a decir, y sobre todo cuando tienes feedback, es lo que tienen las redes sociales, que es el feedback. A mí, claro, si me viene un tío de México, de Estados Unidos, de Chile, que me escucha, pues me hace ilusión que gente de tan lejos, es que antes eso no podías llegar. Yo he estado, también hemos estado en el mundo de la música, sacábamos CDs, hacíamos conciertos y era un público limitado, claro, a la esfera de influencia. Que el feedback era en el concierto y, bueno, cuando ibas por algún bar que te encontrabas a alguien, pero no sabía. Lo bonito ahora es que tienes algo que contar y le llega un tío que está en la otra punta del mundo y le gusta. Y él te dice, oye, me ha gustado esto. Y eso es bonito. Y el tema es decir, bueno, pues más o menos, vale. Yo lo que digo, hombre, la descarga, hay gente que dice, no, tal, no miro y tal. No, yo creo que todos miramos, igual que vemos... Hombre, claro. Igual que vemos las ventas de un fanzine, pues es un reconocimiento y eso se agradece, igual que con el tema premios, que también hay polémica, pues también es un tema que se agradece que te hagan un reconocimiento. ¿Por qué no? No, a ver, yo sobre todo creo eso, que quiere decir que muchas veces nos basamos en la opinión de la gente que escribe, pero que hay mucha gente que lo escribe. Yo me he pegado como 2 años, a vosotros sí que os he escrito alguna vez en el Facebook, pero normalmente... no suelo escribir en los podcasts de, que escucho, ¿no? Es que esa, la gente opina, ¿no? Hay gente que tiene opinión, hay gente que no habla, que normalmente, como dice... Las opiniones son de lo más dispares. Recibes, y además las opiniones son muy particulares, son muy dispares. Recibes opiniones en Twitter, en Facebook o en ebooks y son distintas. La gente es muy... Por ejemplo, las opiniones que recibes desde ebooks son de gente muy acostumbrada a escuchar podcast. Claro. Y sin embargo, la gente que te comenta en Facebook, pues bueno, ha escuchado uno, dos o tres y te dice, ¡jo, qué bien! Pero la gente que te comenta en ebooks, desde luego, son gente que te ha seguido, que ha escuchado todos tus podcasts y que a lo mejor ha saltado al otro podcast que tienes hermano, que es Charrando de TVOs, por ejemplo. Bueno, y para podernos tomar algo más... No, yo solo, al menos, te voy a decir que yo al menos... Con el caso Retronautas, yo tengo que agradecer incluso que la mayoría del feedback es positivo, quizás porque, bueno, nosotros tampoco entramos en barro de hecho, es un rollo que llevo de no criticar, no decir esto mal, esto bien, sino siempre relativizar. Nosotros siempre decimos, yo hablo de esto, uno le puede gustar, otro no, hay que tener en cuenta, siempre digo, contexto, época. Nosotros hablamos de cosas muy viejas. Nosotros siempre decimos, cuidado, hay que verlo, la época que era, tal, entonces, a unos os puede gustar, a otros no. Pero yo creo que siempre hemos intentado respetar, nunca hemos sido polemistas, por ejemplo. Para eso tenemos Charrando, para polemizar, ¿no? Claro. O Amañece. Que es otro formato. O Amañece, claro que sí. Pero bueno, entonces tienes otro feedback. Pero todo, lo que digo, todo cabe. Eso es lo bonito del podcast, que es que tiene sitio para todo. Bueno, ya nos vamos a tomar algo tranquilos, ¿no? Y tanto que sí. ¿Qué es lo último que estés preparando? ¿El último Retronautas? ¿Tenéis en la cabeza algo o no? Pues mira, el próximo, a ver si lo sacamos a final de año, pero también no sé... Porque siempre decimos, a ver si la periodicidad tal, pero como nos liamos a veces en temas grandes. El punk es así. O sea, que no tenéis ni idea, vamos. No, está sí, ya sí. Lo que no tenemos es fecha, pero tenemos tema. Tenemos fecha, tema, porque el próximo tema va a ver sobre ni más ni menos que Marte. Joder, planeta rojo. Ahí hay 7 capítulos. Marte es la ¿no? literatura de ciencia ficción anterior a los 70. Ajá. Desde finales del 19, desde que vieron los canales. Hasta los años 70, que la sonda Viking aterrizó en Marte y se acabó la magia, ¿no? Wells, Bradbury, Philip K. Dick, lo que pasa es que eso no... Barrows, en fin. A veces nos metemos en Barrows, en Barrows... Barrows. En temas que nos superan y nos cuesta prepararlos. Hombre, este tema es largo y complejo, ¿no? Pero son los más bonitos. Los temas transversales son los más chulos. Claro. Son los más majos. Y esos son los que nos volvéis locos a los oyentes, que empezamos a mirar todo lo que nombráis o a buscar todo lo que decís y es una locura. Sí que, ¿eh? Y que hay más transversal que cortar una conversación que ya dura mucho. Mucho. Que no le escucho. Mucho. Bravo. Alguien tenía que acabar con eso. Muy bien, muy bien. Bueno, el resto de la conversación. Alguien tenía que dinamitar de récord. Venga. Oye, muchísimas gracias. Y, pues todo. Bueno, gracias a vosotros. Salón, ¿no? Que todavía tenéis un día más por aquí. Sí. Bueno, y un saludo a los amañeceros. Venga. Al amañecismo, bravo. Venga, gracias, chicos. Gracias, amigos y amigas. My way.